busca su guarida y no encuentro la salida. Y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano, que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el programa de juegos en solitario para jugadores en solitario. Bueno, pues ya estamos en este segundo programa. Lo primero, agradecer ante todo pues las muestras de afecto, los comentarios, las críticas, las quejas de por qué no está en iTunes, que seguimos ahí luchando contra ellos. Bueno, todas esas muestras que me ayudan a seguir en este proyecto y en esta pequeña locura. Y bueno, ¿qué tenemos hoy de menú? Pues vamos a empezar como siempre con el aperitivo de la reflexión, que en este caso va a tratar sobre la evolución del jugón. A continuación tendremos el plato fuerte con En tu mesa o en la mía. En este caso es un especial de Phil Eklund, para el cual hemos invitado a Goshaw. Y después pasaremos a un segundo plato que va a ser un desencadenados relacionado con Shogun, el juego de Dirgen. Continuaremos con el postre, que va a ser la variante, que según los resultados que arrojó la encuesta de Twitter que hice, pues tratará sobre la variante en solitario de Troyes, o Troyes, como diría la gente de Más Madera. Y por último terminaremos con Copa, Café y Puro, digo, Corta, Pega, Rompe y Rasga, que en este caso tratará sobre el juego Agent Decker, un juego de construcción de mazos de espías muy chulo. Así que bueno, este es el menú y espero que lo disfrutéis. Ya estamos aquí en la sección de la reflexión y el tema que voy a tratar hoy es la evolución del jugón. Y es que hay gente que cree que existe una especie de árbol lúdico evolutivo, una serie de etapas que uno tiene que ir quemando para, digamos, refinar su gusto y convertirse en un jugón reconocido, en alguien que pareciera, pues mira, ese sí sabe a lo que juega o tiene suficiente bagaje lúdico como para tener, digamos, un criterio formado. El problema de este camino, de esta evolución del jugón, que muchas veces depende de circunstancias personales. Y tú puedes empezar con un grupo de juego, de pronto vas perdiendo el contacto, o simplemente cambian tus gustos y entonces te unes a otro grupo, o ya no puedes, como os decía antes, contactar tanto y entonces pasas a jugar más con tu pareja, tienes niños y no le puedes dedicar tanto tiempo, o tienes niños y quieres dedicarle tiempo a los juegos que puedas jugar con ellos, para, nunca mejor dicho, entrenarles. Por otro lado, también esto tiene muchas consecuencias. Hay un cierto matiz de clasismo, de discriminación, porque uno siempre piensa que este camino es solo de ida, es decir, no puedes mirar atrás, no puedes recuperar etapas, ni momentos, ni juegos que te han gustado anteriormente, pero ahora, como se supone que estás unos pasos más adelante, pues no puedes apelar a ellos. Como estás unos pasos más adelante, pues ya, digamos que tienes que ignorarlos. Da lugar, como os decía, una especie de discriminación. Es decir, yo que estoy en una etapa más avanzada que tú, estoy más reconocido por el resto de gente que está a mi altura o más allá. Y además, el que se siente así, digamos, como discriminado y en cierta manera un poco humillado, se niega también a probar cosas nuevas porque se siente como si le hicieran de menos. Entonces, por ahí ya vamos por el camino de casi de lo que es un juego bueno, un juego malo, y que no te gusta este porque, claro, esto pertenece a otro ámbito. Tú se supone que ya tienes que jugar a cosas más duras, más complejas, más largas, más temáticas diferentes. Tú no puedes dedicarte a los fillers, te echas las manos a la cabeza. Yo creo que, o sea, creo en la evolución, creo que lo de la evolución del jugón es un término acertado, pero creo que no es un camino solo de ida. Es más bien una especie de viaje a lo Kung Fu, de ir visitando pequeñas localizaciones o localidades, pueblos y tierras lúdicas en las que uno se siente más cómodo, pero al final siempre vuelve a su zona de confort, a su, digamos, entorno en el que él, pues ya sea por tiempo, por duración, por tema, por interés, por mecánicas, por lo que sea, se siente más a gusto jugando, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? De jugar por diversión, por compañía, por socialización, por muchos más aspectos que el puro reconocimiento de yo juego algo más complicado que tú. Y hay una cosa curiosa en este tema y es, fijaos que la gente, pues eso, suele evolucionar hacia cosas más complejas, cosas más temáticas, no sé, diferentes, digamos, toma diferentes caminos, diferentes aspectos. Pero es curioso que la gente que, los que no han probado nunca el solitario, que también entiendo que es un punto en la evolución del jugón, entre comillas, alguna vez alguien tiene que pasar por ahí. Los que no han probado nunca el solitario siempre reniegan de él. Sin embargo, los que lo han probado y por circunstancias de personales, como decía antes, lo han probado y ahora ya no lo practican tanto, no reniegan de él. Tarde o temprano suelen volver, ya sea de manera así más leve o más intensa, pero no suelen renegar. No es algo, es algo que deja huella, pero no deja normalmente mal sabor de boca. Entonces, en definitiva, mi consejo es que, como la evolución en sí es el saber adaptarse a lo que hay, uno evoluciona si sabe adaptarse a las circunstancias que hay en cada momento, pero no evoluciona por ser el más listo, el más fuerte, el más reconocido, no evolucionas por ser el más jugón, evolucionas simple y llanamente porque tu gusto cambia. Bienvenidos pues a la sección de En tu mesa o en la mía. Hoy tenemos un especial muy especial sobre un autor de juegos de mesa que me encanta, que no es otro que Phil Eklund. Y para ello os he traído al que en algún podcast, en algún que otro podcast, denominé el representante de Eklund en España, que es, como no, David Goshak. Buenas. ¿Qué tal, Vivo? ¿Cómo estás? Qué exagerado eres. Qué menos, qué menos. Bueno, y pues cuéntanos un poco de ti, dinos algo de cómo llegaste hasta autor o por qué te da por jugar este tipo de juegos. Pues mira, es sencillo. Además, es una cosa de la que vamos a hablar. A mí siempre me ha gustado mucho todos los temas de ciencia, del espacio sobre todo, uh-huh. y una cosa lleva a la otra siempre. Entonces, cuando yo vi por primera vez el mapa de High Frontier, que me acuerdo que fue de verlo a partir de oír uno de los episodios del tablero de Kabutor, uh-huh. que habló de él hace ya bastantes años, ¿eh? Y dije, ah, pues voy a este juego del espacio, a ver qué va, me interesa, tal. Y ya vi el tablero y me enamoré. Ay, un flechazo. O sea, así, fue un flechazo. De hecho, bueno, tú te has colgado, ¿no? No, yo no, porque entonces no me... Entonces no eres tan fan. Yo, porque no me dejan, a mí me echarían antes de dejarme colgar. Es eso. El único cuadro que tengo. Pero curiosamente, a mí también me pasa algo parecido. Enamorado de los temas científicos, espaciales, de la ciencia ficción y tal. Pero en mi caso, yo lo escuché en otro juego más. No, perdón, en La Voz de su Juego. La Voz de su Juego también hablaron de él, sí. Que hicieron un especial de juegos no jugados y después un especial de High Frontier. Sí. Y ahí ya caí redondo. Cae redondo. Pues sí, y a partir de ese momento, pues después investigando un poco ¿a quién se le ha ocurrido semejante locura? Y ya, obviamente, llegas al nombre del autor, uh-huh. de ahí empiezas a investigar, empiezas a ver qué otras cosas ha hecho y dices, quiero probar esto. ¡Oiga, si tiene uno que va de dinosaurios! ¡Oiga, este de aquí, uno de insectos! Que eso, bueno, no hay manera de conseguirlo, pero... Eso es imposible. Pero ya ves que el tío, ya ves, este tío ya me cae bien. Uh-huh. Ya está haciendo cosas que me gustan. Y ya está, y lo demás es historia. Bueno, pues ya que sabes tanto de Eklund, cuéntanos un poco quién es, cuéntanos un poco su vida y obra. Su vida y obra, bueno. Y milagros también. Milagros. A ver, Phil Eklund es, digamos que es un diseñador aficionado, pero uh-huh. que ha conseguido al final que su afición sea... Su trabajo, ¿no? Bueno, sí, digamos que ahora ya se dedica a ello a tiempo completo. Bueno, de hecho, fíjate, es un tío bastante accesible porque cuando quedamos para grabar uh-huh. y había que hablar de él, digo, bueno, pues me pongo a investigar, a ver un poquito de su vida y tal, y bueno, sí hay información sobre él, pero digo, es que también hay un poquito de leyenda sobre él, en el sentido de que se dicen muchas cosas y a lo mejor no son verdad. Claro, yo tampoco uh-huh. quiero comentar cosas que no son ciertas. Así que hice algo muy sencillo, pues preguntarle a él mismo. Le mandé un correo electrónico, le dije, Phil, vamos a hablar de ti en un podcast, mándame una pequeña biografía, pues porque lo que quiero contar quiero que sea verdad y que mejor que tú mismo para que me lo cuentes. Uh-huh. Y me contestó. Al día siguiente me mandó una mini biografía y aquí la tengo, que la he traducido y todo para poder leerla más o menos rápido. Y si queréis os la digo y que sea el mismo Phil Eklund el que os cuente su historia. Ay, ay. Pombo de pues Phil. Allá. Hostia, pues podría, ¿eh? Espera, espera. Hello. Oh, this is High Frontier. I've been working in design about 30 years. Ya está. Bueno, y ahora en castellano. Bueno, bueno, es, eso es de un vídeo, cuando en el vídeo de ese en que presenta el High Frontier, pues habla así y tal. Bueno, creo que ya. Este, vamos a leer su propia biografía y, dale, dale. Y cada uno llegue a su conclusión. Y olvidaos de esto, amigos. Uh-huh. Vale, vamos allá. Después de graduarme en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Arizona, trabajé para la Hughes Aircraft Company durante 35 años, una empresa aeroespacial. Fui ingeniero aeroespacial responsable de varios cohetes y misiones espaciales. Más tarde volví a la universidad a estudiar geofísica y astrofísica. Entonces me di cuenta de que en el mundo de los juegos de mesa no había simulaciones profundas de temas científicos. Mis primeros juegos de mesa, publicados por mí, fueron diseñados para llenar este vacío, incluyendo Insecta, Lords of the Sierra Madre y Rocket Flight, que es el precursor del High Frontier. Esto fue por el año 1978. Yeah. Sierra Madre Games se creó en el año 92, y aunque en ese momento mi hijo Matthew tenía solamente 12 años, ya era un socio de la compañía. Luego veremos que su hijo ha sido codiseñador y le ayuda bastante con el tema. En el 2012 di un gran paso y abandoné la fábrica de cohetes y me mudé a Karlsruhe, Alemania, como se diga, para trabajar en los juegos de mesa a tiempo completo. Desde entonces publico unos 2 juegos al año. Los más exitosos han sido High Frontier y Pax Porfiriana. Uh-huh, eso duda. Nos dice Eklund de su vida, por él mismo. Bueno, una vida bueno, intensa no, pero por lo menos lo que tú dices, consiguió que su pasión se sí. reflejase en un aspecto y en una forma de vida que después le diese para ganarse las habichuelas. De hecho, el sueño húmedo de muchos de nosotros, dejar de trabajar para dedicarte a los juegos de mesa. Jubilarte y decir, ala, a partir sí, señor, de ahora... Sí, señor. Bueno, vale. Vamos a desgranar un poco qué es lo que distingue a Eklund, cómo enfrentarse a un juego de Eklund y sobre todo que... Si piensa Eklund en los jugadores en solitario, que yo creo que es un tema que va muy acorde con este podcast. ¿Qué dirías tú que distingue a Eklund? ¿Qué es, tú coges un juego de Eklund o coges un juego a ciegas y cómo podrías saber si es de Eklund o no? Bueno, pues simplemente, con ver la regla ya lo sabrías. Eso para empezar. Pero bueno, bromas aparte, como él mismo ha dicho, es él quiere llenar ese vacío de juegos que tienen una base científica profunda o incluso algún periodo histórico, como ya veremos con el Porfiriana, como hay un poco olvidado en un rincón. Y simplemente es como alguien que le gusta decir, es que esto es interesante y se puede explicar. A lo mejor Eklund no hace los juegos para hacerlos didácticos, pero lo hace sin querer, porque la propia temática te empuja a intentar aprender sobre ello. Sí, yo creo que sin duda los temas, ya sea raros, ya sea especiales, particulares, es algo que le distingue. Pero yo de todas formas en alguna que otra entrevista siempre le he leído que su afán a lo mejor no es ser didáctico, pero sí darte una pequeña lección del tema y desarrollarlo de tal manera que al final se te quede, se impregne, te atrape y quieras saber más. Exactamente. Que eso es uno de los puntos clave. Entonces, no es una clase sobre ese tema, pero sí, yo lo veo más también como un documental. Sí, como él mismo dice por ahí, son simulaciones. O sea, que todos los juegos son simulaciones, pero no todas las simulaciones son juegos. Ay, no vayamos por ese camino. Exactamente. Bueno, por otro lado, como decías tú, el reglamento sin duda es... La tarjeta de visita. Iba a decir un problema, pero bueno, no es exactamente un problema. Es una firma de la casa. Él hace unos reglamentos muy sobrecargados. Él, entre las reglas, mete detalles técnicos, notas históricas. La mitad del reglamento normalmente son apreciaciones y aclaraciones sobre las pequeñas notas que va dejando él por todas las reglas en sí. Las ilustraciones de las cartas también son muy recargadas. Todo está, digamos, orientado a darte tanto tema que al final que te puede llegar a abrumar. Y ese tema empieza desde los propios componentes del juego hasta los reglamentos en sí. Y realmente esa es una de las cosas que a la gente le llama la atención por un lado, pero también le echa para atrás. Por otro, porque claro, tú llegas, ves ese reglamento del High Frontier o ese reglamento de Pax Porfiriana o el de Neandertal, que en un cuartillo de hoja tiene, como decían en Twitter, es que el que vea un margen en un reglamento de Clun, que avise, sí, que eso sí, es sí. Casi magia, que es un milagro. Entonces, bueno, le caracteriza para bien y para mal. Porque por otro lado, después cuando uno aprende a jugar ya a un juego, son reglamentos que se consultan con muchísima facilidad. Es decir, si tienes una duda, inmediatamente sabes en qué sección y en qué apéndice y en qué apartado cae. Que te pueden surgir bastantes dudas a lo largo de una, por lo menos una primera partida. Es totalmente así y tiene su lógica porque, al fin y al cabo, si es alguien que ha estado haciendo una ingeniería, que tiene que explicar técnicamente un proceso, pues los manuales son eso, son procesos técnicos en donde tú tienes la sección A, la sección B, la sección C y donde tiene todo como cuando vas a lanzar un cohete. Necesitas empezar por el principio, fase 2, fase 3, fase 4 y así. Lo bueno que tiene también es que incluye una cosa que algunos juegos no contienen, que es que el manual siempre suele tener un glosario. Y es básico. El glosario es importantísimo. Fundamental, porque sí. Uno de los aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de enfrentarte a la temática es que Eklund tiene la manía de, a las mecánicas, darles tanta temática que los conceptos de mecánicas los tematiza. O sea, él no te dice, tienes que mover la ficha A del punto A al punto B. No, él te dice, tienes que lanzar el cohete. Entonces, para poder traducir eso, a lo mejor tienes que ir al glosario, en donde te dice, pues, este concepto es esto, este concepto es el otro. Y es bastante, yo aconsejo empezar incluso a leer el glosario primero y después ir empezar con las reglas. Fíjate, un juego en el que mencionaremos más tarde, en el que el glosario es fundamental, por ejemplo, es Pax Porfiriana. O sea, Pax Porfiriana tiene tanta jerga que casi con el glosario puedes llegar a aprender a jugar. Con eso y poco más. Porque es que cada uno de los términos tiene asociada una o varias reglas. Sin el propio glosario ya te pone, oye, si es una nacionalización, pues significa en realidad descartar de no sé qué. Y haces tal y cual y cual. Y el glosario del Pax Porfiriana es bastante, no sé, lo mismo son 6-7 páginas. Sí. Y desgrana todos y cada uno de los términos. De todas formas, en ese sentido, lo que tú decías, él quiere añadir tanto tema que, claro, al final, entre la jerga, la sobresaturación... La sobresaturación de información. Eso es. Entonces, yo creo que lo hace porque él quiere que, de manera intuitiva, vayas aplicando las reglas. Pero, claro, eso implica tener que explicarte todo el contexto que hay detrás de cada una de las reglas. Es decir, esto, el cohete sube a órbita porque pagas tanques y entonces... Bueno, entonces te da toda la serie de justificaciones de por qué él ha hecho esa regla o esas reglas así. Y eso es lo que inunda el reglamento y hace que te abrume otra vez. Es exactamente así como cuentas. Además, también tienes otro tema y es que la información siempre suele estar bastante dispersa. Entonces tú, cuando necesitas, para pasar al siguiente turno, hacer la acción que necesitas, pues tienes que ver, por un lado, cuánta energía te queda por un lado, cuántos cubitos tienes por ahí puestos. La carta que tienes tiene una sección donde te dice un poder especial que tienes que tener en cuenta. O sea, luego a la hora de hacer una acción tienes que tener en cuenta tantos factores que están tan dispersos que también es un poco más difícil de llevar. Y eso también hace a los juegos un poco más duros de jugar hasta que te acostumbras, claro. Y bueno, yo creo que por último vamos a comentar un punto que lo distingue Eklund, sobre todo ahora, que es el tema de que, como decías tú en la introducción, él consiguió ganarse la vida con los juegos de mesa, consiguió ser autor y ahora se ha convertido en editor. Cierto. Aunque, sinceramente, dudo mucho que se gane la vida con ello, pero porque seguro tiene una jubilación de maravilla, hay que decirlo. Patentes. Claro, y se prejubila ahí en la Hughes Aircraft Company, pues así cualquiera. Bueno, pero bueno, lo que importa sobre todo es que está totalmente metido en la edición de juegos de mesa, en su editorial de Sierra Madre Games, que por cierto tiene unos logos más chulos que te puedas imaginar. Ya lo conocéis, no vamos a decir cuál es, miradlo si queréis. Y bueno, pues se le ve muy, muy interesado, se lo pasa muy bien cuando aparece por ahí en ese vestido de esquimal y cosas de esas, así que la verdad es que respira pasión por los cuatro. Sí, yo creo que está de alguna manera creando cantera. A lo mejor toda esa gente con otra editorial o en otro contexto o con algún juego de otro tipo no podría haber llegado a publicarlo ni a tener esa visibilidad. Sin embargo, él poniendo su sello, poniendo su firma, no siendo no metiéndole mano, pero sí, digamos, controlando las cuerdas desde arriba, consigue mantener su signo y su estampa y su firma, como es temas raros, mecánicas muy temáticas y demás, pero no siendo el autor, lo cual también le permite dedicarse a otros proyectos o retomar proyectos que ya tenía para darles un remozado, hacer un remake de antiguos juegos para volver a editarlos y que podamos volver a disfrutarlos. También es interesante eso que acabas de decir, de que le gusta el tomar una temática de un juego ahí viejuno que tiene ahí descatalogado de hace 3 años o 4 o 10 y volver a sacarlo, darle una vuelta de tuerca, volver a darle otra vida. Ya veremos ejemplos de ello. Y la verdad es que eso también es interesante, porque no es en plan que hace un juego, se olvida de él y luego dice, va a hacer una cosa nueva porque es lo que el mercado manda, ¿no? El tío dice, uy, este concepto que tenía ese juego de viejo lo voy a volver a retomar y lo vuelve a hacer de nuevo. Iba a decir que sabe enmendar sus errores, pero tampoco es así, sabe pulirlos. Porque otra cosa que no hemos destacado en el tema de las reglas y los reglamentos es que él maneja lo que son las reglas vivas. Es decir, él saca una edición, saca unas reglas publicadas en ese momento, pero en la página web y en la BGG y en su propia página de la editorial y del juego, sigue manteniendo las reglas vivas con las aportaciones que le da la gente. Con lo cual, por un lado, te permite jugar a las versiones más pulidas de ese reglamento, y hay cosas que a lo mejor no han funcionado a la salida del juego y él las va puliendo, y gracias a lo que son más partidas, jugadores muy distintos, grupos de juego muy entregados, él consigue ir puliendo los juegos. Los juegos, cuando él los saca, están bien diseñados. El tío no es mal diseñador, pero sí es cierto que lo de las living rules, las reglas en vivo que se van que siguen vivas a lo largo de la vida del juego, ayudan y mucho a que el juego vaya mejorando. O sea, tiene un nivel de mejora que otros juegos no tienen. Otros juegos muchas veces publican otra nueva edición corrigiendo erratas o dándole una vuelta completa. Él sigue manteniendo vivo el juego mientras que los aficionados jueguen. Claro, es una cosa que mucha gente le puede criticar, pero que en realidad, siendo él el tipo de diseñador que es y el tipo de juegos que hace, lo de las living rules es un concepto genial, porque te permite a un juego ampliarlo prácticamente en tiempo real, y muchas de las reglas nuevas que puede meter se las puedes decir tú mismo. O sea, sugerencias cosas en la BGG. Siempre está en la BGG, contesta siempre que le parece interesante. Y siempre está atento a todo el feedback que tienen sus jugadores. Él siempre está atento al feedback y le interesa mucho. Y siempre va a implementar algo, y lo ha hecho más de una vez, y ha dicho, oye, eso que has comentado sobre que se podría cambiar no sé qué, me mola tanto que lo voy a meter en las próximas Living Rules. Y va el tío y lo hace. O sea, que variantes, aclaraciones, mejoras, totalmente, modificaciones, son pequeñas cosas que le van añadiendo que contribuyen a mejorar el juego. Sí. Y además, de verdad, o sea, en el High Frontier lo hace y hay cosas que han mejorado. En Pax Porfiriana lo ha hecho y hay cosas que se han aclarado mucho. Hay pequeños cambios. En Undertale y en Greenland también lo ha hecho. Ha incluido variantes. Con lo cual, es una forma de pulir el juego una vez ha salido. Pero pulir el juego con las aportaciones de la gente que lo juega, que en el fondo es a la que te diriges. No, el público potencial, como tú dices, le puede parecer raro, pero a los jugadores, a los apasionados, a los posibles jugones, es algo que les gusta y les motiva también. Y algo que esto se resume en cuando compréis un juego de Fileclun, ya podéis coger las instrucciones y tirarlas a la basura, ahí, porque el día que las has comprado ya hay unas living rules en donde cambia todo o hay añadidos y tenéis que imprimirlas. O sea que os hace falta 3 cosas, conexión a internet, una impresora y saber inglés. Exactamente. Bueno, y por ahora... Por cierto, antes me gustaría hacer un pequeño comentario, muy rápido, sobre, ahora que he dicho traducciones, tengo que mencionar a alguien que se llama Manuel Sufo, que es, digamos, el que más ha hecho traducciones de reglamentos de juegos de Sierra Madre Games. Uh-huh. Y gracias a él tenemos bastante más accesibilidad a sus juegos. Sí, yo tengo que reconocer que creo que ha sido el de Neandertal, el de Pax Pamir y alguna que otra cosa más. Todas me las he bajado, incluso Living Rules en castellano, y la verdad es que es un trabajo encomiable. Desde aquí, un saludo a Manuel Sufo y gracias por tu trabajo, tío. Ay, un saludo con la mano. Y bueno, ya que hablabas de comprar un juego de Eklund, vamos a dar unas pequeñas claves de cómo enfrentarse a un juego de Eklund. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que llega, de pronto se hipea, está caliente, le da el clic en la tienda online o va a la tienda física, ve ahí un juego de Eklund y se lo quiere comprar? ¿Qué es lo que tiene que esperar, qué es lo que tiene que buscar y cómo tiene que afrontar esa compra y esas partidas que le esperan? Me alegra que me hagas esta pregunta porque no sé una respuesta concreta. No, a ver, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Bueno, obviamente lo primero es saber lo que estás comprando. Uh-huh. Sabes que estás comprando un juego muy temático, muy específico, de un diseñador diferente. Y digamos que llegas a estos juegos no por el juego en sí. De hecho, puedes llegar incluso si no eres jugón. Uh-huh. Porque son juegos tan de nicho específico que perfectamente alguien que le interese en el tema, pero no juega habitualmente, pues simplemente por ver que eso que le gusta está reflejado en un juego de mesa, pues ya puedes adquirirlo. Pero bueno, aparte de eso, por supuesto, son buenos juegos, son perfectamente jugables. Uh-huh. ¿Y qué es lo que necesitas? Bueno, ¿cómo te diría? Es que es complicado. Lo primero, no asustarte. Que va a ser lo primero que vas a hacer. Eso es. Porque de cuando hecho, lo veas por fuera. Me sigue pasando. Y bueno, una vez que ya te lees las reglas una vez, te vas al glosario, te lees el glosario un par de veces, dices, vale, ya está, ya he entendido más o menos los conceptos. Vuelves a las reglas, lees las reglas, venga. Y sobre todo empezar a hacer un setup, ponértelo delante, jugar tú solo por lo menos para empezar. Uh-huh. Y aprender un poquito o hacer un poquito una partida simulada, pues sobre todo se lo vas a tener que explicar a alguien. Porque si ya es difícil entenderlo tú mismo, que en cierto modo también es un placer para uh-huh. algunos, después explicarlo, hay gente que yo le he explicado, he tenido que explicar el Passport Firiana y es bueno, que pues no me han tirado la cabeza de milagro. Sí, la verdad es que si descifras el primero probablemente ya tengas descifrados todos, porque es una forma de hacer juegos muy peculiar, pero es muy parecida entre sí. Desde luego el tema es imprescindible. Si no te atrae el tema y si vas buscando un juego únicamente por, como decías tú, sus mecánicas y demás, yo no me acercaría. Estás perdido. Exactamente. Es una pena porque realmente las mecánicas en sí son sencillas, algunas bastante originales y perfectamente que has visto en otros 200.000 millones de juegos. Sí, son conocidas. Son conocidas y lo único que hace es darles tal sabor temático en donde antes era mover colocar un cubo en un sitio, aquí no. Aquí es que llevas a tu cazador a cazar y a ver si sale vivo. Uh-huh. Ya que tienes que verlo así. Te intenta, exacto, como decíamos, intenta desarrollar el tema desde todos los ángulos posibles. Y eso empieza desde la jerga hasta las mecánicas, hasta lo que haces, cómo lo haces, dónde lo haces y cómo le llamas, cómo lo denominas. De todas formas, yo, en cuanto al tema de cómo aprender un juego aparte del setup, yo normalmente me acerco a un juego de Eklund, hago una primera lectura, como dices, y después voy directamente a tutoriales, facts, hojas de ayuda y demás. Cosas que me ayuden a quitar el tema, a quitar esa coraza que normalmente no te deja ver el juego, lo que son el flujo de juego, la mecánica y demás, y qué es lo que inicialmente te choca, porque tú, ya te digo, o sea, tú coges un manual, empiezas a leer y se te va a la vista a los iconos, se te va a la vista a las notas de pie de página o se te va a la vista a la basura porque has tirado el manual a la segunda página. Entonces, si tú haces una primera lectura y consigues una serie de documentos, que los hay, porque desde que sale el juego existe ya documentación relativa a eso. Esa documentación que te ayude a quitar el tema, como decía, pues vas a ganar mucho. A mí, por ejemplo, me pasó con Pax Porfiriana. Yo Pax Porfiriana vi uno de los tutoriales que casualmente has hecho tú, David. Y bueno, más que hacer yo, eso bueno, fue la cosa canto, de Celacanto. Yo, bueno, yo manejé los hilos, pero él se encargó de explicar. Yo nada más que leí el manual. El de Masqueoka, no me enteré mucho. Después saqué otro manual de la versión de la primera edición que había escrito J.G. Garrido, si no recuerdo mal, que es el mismo manual reescrito de otra manera, con un glosario muy amplio. Entonces ahí yo ya me enteré. Y lo siguiente que hice fue encontrar una hoja de ayuda, que es una hoja, un DIN A4 por las dos caras, que te explica. Lo primero que te ponía es, te voy a explicar el Passport Firiana sin tema. Entonces, con dos tablas y un pequeño glosario, aprendías perfectamente a jugar, que es una forma después de también de poder explicar a la gente el juego. Porque claro, aquí juegan, pues si juegas con varios, tienes que hacer que todo el mundo entienda el juego. Eso es, y te lo digo no yo. No el tema, el juego, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Pax Porfiriana, te lo digo yo que no es. Yo tuve que jugar varias partidas por casualidades de la vida en el mismo mes, 4 o 5, y por encima también en, creo recordar que en Basal, y tuve que explicarlo como 4 veces a 4 grupos distintos. Madre. Con lo cual y siempre intentas pulir eso, pero al final, fíjate, te das cuenta que la explicación de las Living Rules, el cómo están redactadas las reglas en vivo, es la forma más coherente de explicarlo. Es decir, primero le explicas, digamos, parte del contexto, de ahí obtienes la forma intuitiva de cómo se van a aplicar una serie de reglas. El flujo de juego, como tú dices, es muy parecido, las mecánicas son conocidas, son euros, son pick and deliver, drafting, no sé, mayorías, cosas muy sencillas. Lo que pasa que, como decíamos, la temática no te puede que no te las deje ver. Y por último, mucho glosario. Si tú hablas en el lenguaje que habla el juego y de esa manera se lo transmites a la gente, podrás llegar a comprender mucho más fácilmente el por qué eso, por qué cuando pones el cohete en órbita no se llama mover las cartas de un lado a otro, se llama poner el cohete en órbita. Cuando lo desmantelas es desmantelar, no es llevártelas a la mano. Entonces, eso me costó pillarlo en su momento, ¿eh? Es un detalle. Bueno, y yo creo que más o menos hemos dado las claves de cómo hacer frente a ese muro que rodea a un juego de Eklund. Y vamos a ir con la última cuestión antes de pasar a la revisión de los juegos, que aquí vamos a ir al debate. Venga. ¿Crees tú que Eklund piensa en los jugadores en solitario o no? Bien. Yo personalmente pienso que no. Vale. Justifico mi respuesta. Realmente, diseñado por él como variante en solitario, está la del... Bueno, que yo conozca, que seguramente a lo mejor me dejo alguno. Pero el BIOS Megafauna sí que tiene una variante en solitario bastante enfocada, con una IA, me refiero. Uh-huh. Y luego Intel Esterar, de High Frontier, que bueno, pone que el autor, digamos que es el diseñador, pero el desarrollador es otro. Uh-huh. O sea, que debe ser que no es 100% suyo. Y luego, por lo que veo, por ejemplo, en general, no creo que piense en la variante en solitario, aunque últimamente sí intenta implementarla. Yo, por lo menos que haya un resquicio para que exista, pero no creo que diseñe exclusivamente en solitario, no. Yo ahí creo que está la clave. Es decir, tal y como diseña sus juegos, creo que tiene los suficientes elementos para crear variantes en solitario o directamente poner el rango de jugadores de uno a muchos, porque da muchas facilidades para crear los típicos jugadores fantasma que a todos nos gustan porque son muy fáciles de llevar, no tienes que aprenderte reglas especiales, no tienes que aplicar cosas raras, no tienes que estar haciendo cálculos, tú simplemente, por ejemplo en el caso del BIOS, es una lista de prioridades y si puedes hacerlo vale y si no descartas, pero es muy fácil de manejar. Entonces yo creo que la forma en que hace los juegos permiten que esas variantes surjan casi de manera natural. Y por otro lado, yo creo que también el azar y el caos que tienen muchos de sus juegos, que al principio yo diría todos. Bueno, no quería exagerar, pero bueno, muchos de sus juegos creo que también te dan esa variabilidad y esa rejugabilidad también necesaria para lo que es el jugador en solitario, para enfrentarte a algo que te apriete, que te presione lo suficiente como para que tú puedas jugar sin necesidad de otros jugadores. Y entonces el jugador fantasma que crea el Dummy te presiona tanto a ti como jugador, y después el ambiente, el diseño también te presionan a ti, con lo cual tú ya necesitas muy poco. Es decir, no tienes que estar interactuando todo el rato con el otro jugador, no necesitas un montón de elementos con los que tener que pegarte, simplemente decir, mira, inicialmente me pega solo el juego, intento no pegarme con los otros jugadores, pero es que resulta que me pega el juego y me pega el jugador fantasma. Entonces yo tengo que estar un poco a verlas venir. También hay otro factor interesante, y es que en muchos de sus juegos toda la información es pública. Eso es una... Y eso ayuda mucho a la hora de hacer una variante, por lo menos de ayudar a hacer variantes en solitario. Es un detalle muy importante. Pues bueno, terminamos aquí esta breve introducción y vamos a repasar la lista de juegos. Y aquí seguimos, ahora vamos con este especial de Eklund, vamos a repasar algunos de los juegos de Eklund que se pueden o bien jugar en solitario porque tienen una variante oficial, no oficial, o simplemente porque te apetezca. Así que, y bueno, seguimos también con David, con Ghost Hawk. Aquí estoy. Seguimos al pie del cañón. Y pues nada, vamos a empezar por la lista. ¿Cuál es el primero, David? Pues mira, el primero es BIOS Megafauna. Que, bueno, hago una pequeña mini fichita, que es lo típico, ¿no? Bueno, sabes, BIOS Megafauna fue publicado en el 2011. Es un juego de 1 a 4 jugadores. Y digamos que es una especie de reimplementación del American Megafauna, que era un juego anterior que ya está totalmente descatalogado. Uh-huh. Y si el anterior estaba un poco centrado en la fauna ya más moderna, estaba un paso más atrás en el tiempo y va en la época en donde, digamos, que los mamíferos y los dinosaurios estaban ahí, pues ahí, en liza. A leches. ¿Vale? Concretamente los premamíferos y los predinosaurios. En esa época del Triásico, Cenozoico, Mesozoico, ajá, todas esas cosas. Vale, desgraciadamente este juego ya está descatalogado, no lo vais a poder encontrar a no ser que tengáis mucho dinero y me pagáis a mí por exacto. Mi copia. Yo también tengo otra, se aceptan ofertas. Perfecto. Bien, ¿de qué va BIOS Megafauna? Bueno, BIOS Megafauna es una especie de simulador, aquí sí vamos a hablar de simulador prácticamente. Hay quien lo ha dicho que es el euro de Phil Eklund, solamente porque tiene unas figuritas con forma de animal de madera. Olvidaos, amigos, esto no tiene nada que ver con un euro, es todo lo contrario. Es un juego muy caótico. Y precisamente es caótico porque la intención es simular la Tierra hace 200 millones de años. Yo voy a decir, así a modo de resumen, que esto es una especie de picadora. Totalmente. Una picadora de jugadores. Es de hecho, las últimas partidas jugando en solitario es un martillo pilón en una picadora. Es esa máquina de hacer astillas que tú metes y metes y metes y lo único que sale es son trocitos. Eso es. Vale, pero sin embargo es muy realista. Sí, sí. Porque viene a simular la vida en la Tierra hace 200 millones de años, cuando evolucionan las plantas, los animales de esa época, los primeros mamíferos, los primeros reptiles que después serán dinosaurios, que después los mamíferos volverán. Y simula varias cosas interesantes, varios conceptos como son la tectónica de placas prácticamente, uh-huh, el calentamiento global, la evolución de las especies y todo lo que es el delicadísimo equilibrio de la vida en el planeta, uh-huh, en el planeta Tierra. Y de igual manera que pasó en aquella época, pues en cualquier momento cae un meteorito, a hacer puñetas todo. Todo lo que está vivo, nada, quedan dos bacterias por ahí vivas que luego vuelven a empezar otra vez y tienen que volver a evolucionar y volver a sacar la vida adelante. Bueno, pues básicamente el BIOS Megafauna es eso, es intentar hacer que tu especie más o menos vaya evolucionando y cuando por fin parece que has hecho algo, he conseguido una especie que logra comer. Es increíble. Exacto, la ha expandido. Es que bonito. Y he logrado, toma por saco, carta de evento, meteorito, todo mundo, limpieza. Y lo gracioso es que después, en ese momento, la siguiente ronda es de puntuación. Con lo cual, todo lo que habías conseguido no vale para absolutamente nada. Bueno, cuéntanos un poco cómo va, así brevemente, el juego. Turno, el setup y compañía. El juego es un mapa que es el América de... Más o menos la parte que es América del Norte, pero un poco... En aquella época estaba todavía fusionado lo que es Europa y África, porque todavía no estaba en Atlántico, que es uno de los eventos que salen, por cierto. Uh-huh. Entonces, consiste en, primero, tienes que poner unas losetas, y esas losetas son lo que se llaman biomas, que son simplemente pues sitios donde hay se puede vivir. Pues hay, digamos que hay algo que se puede comer un animal. Pues uh-huh, plantas, algas, depende si es marino o no. Y luego, a partir de ahí, tú puedes colocar tus especies en un sitio, un bioma donde puedan vivir. Tiene que coincidir que ese bioma sea aceptable para esa forma de vida. Para que esa forma de vida se pueda expandir, pues a lo mejor necesita evolucionar y conseguir características que te permiten ir más allá. ¿Cómo uh-huh se consigue eso? Bueno, tienes un display de cartas en donde salen mutaciones. Esas mutaciones se pueden comprar, por cierto, a un estilo totalmente porfiriana, dicho sea de paso, y tú esas mutaciones que son cartas, las compras, las añades a tu especie. Y con esas mejoras, digamos, de yo qué sé, imagínate que vamos a poner. Sí, de forma de dieta, de. Eso es. De consigues tamaño, de velocidad, de tamaño, de agresividad. De... Consigues tener que tu animal sea un poquito más agresivo o si es herbívoro, que tenga una armadura. Uh-huh. Pues a lo mejor hay una especie que te está devorando y tú eres un herbívoro, le pones un punto más de una evolución y es y logras evitar a ese carnívoro que te está comiendo. Uh-huh. O a lo mejor hay un bioma cerca donde hay un tipo de comida que tu animal no puede comer porque tú no tienes la forma de dieta adecuada. Pues la evolucionas y consigues expandirte. Puedes evolucionar varias especies diferentes también. Y comprando esas cartas vas, digamos, evolucionando tu especie. Después tienes otra opción que es expandirte. Y lo peor de todo es que cada vez que alguien compra una carta, sale un evento. Y ese evento es lo que le da el caos al juego. Puede ser un evento que simplemente se va cambiando el mundo, o sea, aparecen nuevos biomas, se extinguen otros, que puede pasar. Se congelan. O se calientan. O el planeta de repente se calienta, entonces puede llegar, incluso se puede acabar la partida de forma totalmente súbita, en donde, lo sentimos mucho, la Tierra se ha congelado. Y adiós. Se acabó el juego, adiós. Todo mundo, a recoger. Así es. Es muy gracioso. O frustrante, según como lo veas. A partes iguales, diría yo. A partes iguales. La verdad es que la mecánica es bastante sencilla. Lo único que la complicación que tiene es sobre todo a la hora cuando tienes que hacer, digamos, que tu especie tenga que comprobar si es comida, si puede comer a otro, si se puede expandir, si puede vivir en este bioma después de este cambio. Tienes que hacer todos los cálculos de sumar, bueno, pues si mi especie ahora es más grande, ya no puedo usar esta mutación porque ya no le vale, la tienes que quitar, o para poder usar esta otra tengo que crecer este tamaño. Ahora resulta que como mi especie tiene alas, puede lograr migrar mucho más lejos y puede saltar los océanos porque vuela. Tienes que tener un montón de factores en cuenta para poder saber si los movimientos que quieres hacer son legales. Bueno, esto nos lleva también un poco a la pregunta del millón. ¿Refleja bien el tema este juego? Totalmente, por supuesto. Sobre todo cuando te cae un meteorito y se va todo a hacer puñetas. Esa sensación es algo que todos querríamos vivir. A mí alguien una vez me dijo, no recuerdo si en Twitter, en la BSK, en donde, que esto era poco más o menos que un documental. Documental de aquella época, y yo creo que la verdad es que en ese sentido, si te gusta el tema de la genética, los dinosaurios, la evolución, depredadores, herbívoros, la lucha entre especies, todo eso está estrictamente reflejado en el tema. Pero tú fíjate, decías antes que el juego este era considerado uno de los más euros de Eklund. O el euro de Eklund. Porque tiene muñequitos de madera. Eso es. Tiene mucho caos, pero yo creo que por el resto de componentes y de aspectos, yo creo que sí es un juego muy euro. Es el típico juego de grupo, ¿sabes? Muy caótico, entonces todo el mundo se puede pegar, no hay esa sensación de que alguien se escape y demás, y sin embargo sigue manteniendo mecánicas otra vez muy conocidas. Pero yo creo que hay aspectos, a mí una de las cosas que más me gusta es el tema de la, en este juego concretamente, el tema de la genética, de cómo refleja lo que tiene tu especie para alimentarse, que creo que le llama el ADN de dieta y el ADN de correcaminos. Que es el otro conjunto de letras de ADN que sirven para decirte cómo es tu especie, pues es lo que decíamos, más agresiva, nocturna, marina, anfibia, más fuerte y de alguna manera. Entonces eso es en este juego está muy muy bien reflejado. Y el tema del caos, que la verdad es que tú te pones a pensar y dices, claro, es que esa época no fue especialmente tranquila en ningún aspecto. Entonces todos los posibles desastres, explosiones y demás que podían ocurrir en este juego están. Y además están, como decíamos antes, en los momentos que menos te convienen. Exactamente. Me resulta curioso, los más veteranos a lo mejor logran acordarse de un juego de MS-DOS súper viejo que se llamaba Sim Earth. Oh, sí, qué bueno. Pues digamos que, para resumir, el Bios Megafauna es una especie de Simer. De hecho, hay muchos conceptos que son parecidos. Y otra cosa interesante por la que te puede llamar este juego, aunque no se pueda conseguir ahora mismo, cierto, pero desde el punto de vista ya no de jugador, sino de coleccionista de cosas científicas, es que cada loseta y cada carta tiene un dibujito y una pequeña, digamos, referencia a una especie extinta real. O sea, que si lo ves desde el punto de vista, empiezas a coger una losetita y aparece aquí, anda, el velociraptor, no sé qué, no sé cuántos. Coges otra losetita, anda, el megalodón, no sé qué, no sé cuántos. Y cada loseta contiene una especie única. Así que es como una especie de mini pequeña enciclopedia que también hace mucha gracia el tenerla ahí como un juego. Sí, la verdad es que además están todos los aspectos. O sea, sale hasta el hombre en algún momento. No sé si en alguna partida te ha salido a ti, pero a mí me salen, por ejemplo, distintos tipos de mamuts en una determinada época y de pronto te sale el hombre como depredador. Y claro, es el depredador más potente, con lo cual tú como especie estás como herbívoro en un sitio y resulta que el ser humano se pega con otro depredador que está en el mismo sitio en el que tú estás comiendo como herbívoro y entonces él te depreda, por así decirlo. Sí. Y es curiosísimo. Además, él también refleja temas como lo de los distintos ambientes, como decíamos, en función de cómo estuviese la Tierra. Entonces, de pronto, todos los sitios que se calienta la Tierra y todos los sitios que eran marinos se convierten en terrestres. Entonces, todas las especies que eran marinas o anfibias lo se tienen extinguen. Muy chungo. No, directamente chungo. Se extinguen. Sí, sí, sí. La verdad es que el juego en ese aspecto pasa cuchillo mucho a todos los jugadores. Además, por igual. Ahí no. Cuando juegas te da esa sensación de que si en algunos otros juegos, ya no de Clue, sino en general, tienes que hacer un control de daños, sí. En este más que en ninguno. O sea, no puedes ni especializarte mucho, no, ni extenderte demasiado, eso ni engordar es, mucho. Es realista, es muy realista, porque una sobreespecialización de... Tú tienes una especie que tiene mucho ADN que te permite... Pues imagínate, un ejemplo muy claro, un colibrí es un pajarito que está específicamente diseñado para beber el liquidillo que sueltan las flores. Uh-huh. El momento que cambia cualquier cosa en el ambiente que hace que ya el pajarito tan pequeño que tiene que estar comiendo mientras vuela, uh-huh. Es una especie súper especializada. Cualquier cambio en el ambiente hace que esa especie se muera, se extinga. Pues está perfectamente reflejado y esa es la intención, es hacer un simulador. Exacto, y fijaos hasta qué punto llega este aspecto de caos y de exprimir y de presionar y de agobiar y de estar ahí viviendo al límite. Tiene una regla que yo he visto en algunos otros juegos, para que veáis el tema del caos, el azar, la presión al jugador y demás, que es la que se conoce como regla de Lázaro, Lázaro. Que es una regla que se inventa Eklund de vez en cuando sabe que se puede dar la situación en la que un jugador acabe jodido sin nada. Entonces, el jugador recibe tal tarascada del juego que puede empezar como si empezase desde el inicio de la partida o incluso peor. Entonces, hay juegos en los que esta regla te permite volver a arrancar y juegos en los que directamente dice, mira, tú puedes seguir jugando, puedes seguir ahí, pero nada más que puedes hacer una serie de cosas. Y en este juego concretamente esa regla lo que te dice es que si te quedas sin especies porque un evento te pasará, algo te ha barrido completamente del mapa, como lo que necesitas para recibir puntos en el juego son especies en el mapa, aparte de otras cosas, puedes en algún momento dado volver a arrancar comprando una carta de las del display. Sí. Pero es una regla muy curiosa que, claro, tú al principio le dices, bueno, si esto estará ahí para una situación muy concreta, muy extrema, pero no. En este concretamente es una regla que vas a recordar, vamos, con sangre. Exactamente. La vas a ver, tarde o temprano vas a tener que utilizar esa regla. Yo tengo que decir que este es un juego al que me acerqué así un poco, no reticente, pero bueno, interesado por a ver qué hacía. Como hemos dicho ya anteriormente, es un juego que rezuma tema. Y la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca. Dentro de que es un juego, y en general todos los de Clue no son juegos de primera partida, son juegos a los que tienes que dedicarle un tiempo para estudiarlos y conseguir, digamos, ver las estrategias más allá del tema. A mí es que la verdad me encanta. Me encanta cómo desarrolla el tema, todos los pequeños detalles que hacen que cada partida tenga un sabor muy, muy, muy especial. Estoy de acuerdo. Sin duda es uno de los más temáticos de Clooney, aparte que también tiene, por supuesto, un tema en concreto que a quién no le gustan los dinosaurios. Di que sí. Si tienes el típico hijo sobrino. Los dinosaurios, es que no has sido niño. Si te gusta Jurassic Park, este es tu juego. Y este juego también tiene una ventaja que es muy, muy... de hecho, es de los juegos de Clooney donde pone de 1 a 4 jugadores. Y ese 1 es importante porque ya es un juego que tiene esa opción de solitario, pensada desde el principio, y no solamente tiene su variante en solitario, sino que también permite jugar bastante bien. Simplemente el jugar una partida con 2, 3 jugadores en donde tú juegas solo, sino que vas cogiendo... bueno, digamos que es como que tienes tres mentes, tres amigos imaginarios o lo que tú quieras, uh-huh. y es muy agradable porque como toda la información está vista, hay tanto caos en donde tampoco es que vayas a pelearte con el otro, porque exacto. sabes que te va a dar igual. Si realmente tú no estás peleándote contra los demás, estás compitiendo para lograr sobrevivir y esperas que si cae un meteorito le va a caer a todos. Intentando vivir de los demás, más que nada. Intentas vivir de los demás, intentas expandirte a tu rollo, sabes que no te puedes expandir mucho, sabes que si no te expandes mucho también vas mal. Es un juego donde sí que en solitario se disfruta mucho y simplemente ver qué sucede. Es decir, a ver cómo salgo yo de esta, viendo que se me está subiendo el nivel del mar y ahora uh-huh. prácticamente está todo inundado y no tengo especies marinas. Uh-huh. Está muy bien. Cuéntanos un poco cómo es esa variante en solitario y si existe alguna también. Creo que sí, me has contado antes que sí, hay una, existe hay una no oficial. Cuéntanos un poco. Bueno, de la variante no oficial realmente no está pensada para solitario, pero obviamente puedes utilizarla también, lo que hace sobre todo es alargar el juego. Sobre la variante en solitario oficial, le llaman cuando el dos dientes se alzó, o algo así, más sí, o menos. No, ¿no? Sé se que... puede traducir algo del dos dientes. Por cierto, yo le suelo llamar dientes de sable, no sé por qué. Sí, pues está bien. Pues básicamente consiste en donde tú coges un color, un jugador... juegas con él y luego el digamos que la IA, el Dummy, es concretamente la especie que tiene, que se llama, que tiene dos dientes, porque cada aquí hay cuatro digamos especies básicas, especies arquetípicas que se llaman, uh-huh. que se distinguen por la cantidad de dientes, por la dentición. Uh-huh. Y la lógica de eso es que se supone que mientras menos dientes eres mejor carnívoro y mientras más dientes eres mejor herbívoro, porque correcto. Una cosa que no hemos dicho a la hora de las reglas es que cuando varias especies diferentes, digamos que compiten por un bioma, están en el mismo sitio, hay una especie de como de lucha. Y esa lucha se resuelve de varias maneras. Una es con el ADN y otra de las cosas que desempata son la cantidad de dientes que tiene tu especie. Uh-huh. Si tú tienes más dientes, eres mejor herbívoro, por lo tanto, vas a ser mejor como especie herbívora, y si tienes menos dientes, pues vas a ser mejor carnívoro. Entonces se supone que la IA va moviendo esa especie con dos dientes según una serie de, digamos, sí, de típico criterios flujo o de acciones. Criterios, sí. Si te puedes expandir, expándete. Si puedes comprar determinado ADN, compra ese primero. Si no, pues digamos que es la típica IA de más o menos de flujo, aunque mucho más simplificada, uh-huh. y va bastante fluido. A mí personalmente me gusta más jugar al juego base, pero solo. Me parece uh-huh. que tienes más variedad y al fin y al cabo tampoco te dejas llevar por un flujo, sino que haces lo que quieres y ya está. Pero sí que es interesante esa variante en solitario que viene en el propio manual. Después hay por ahí alguna variante más menor y hace poco alguien sacó una, curiosamente, fíjate que el juego es de 2011 y hace poco alguien ha sacado una variante que añade dos eras nuevas, que se llama la variante de la era del Paleozoico, donde se supone que es antes de lo que es la época que lleva el juego en sí, que empieza en el Triásico. Bueno, pues aquí lo que haces es que metes dos mazos más, que madre son mía. el Devónico y el Cámbrico. Ay. Que son anteriores sí, otros a los dos periodos, sí. Sí, donde ya digamos que las especies son más simples, donde ya es algo digamos que prácticamente son todo pececitos y amebas y teleosteos y cosas así. Ese tipo de cosas, entonces para simular eso y como no hay losetas propias, bueno, pues pones unas losetas Dummy que se supone que son siempre biomas marinos. Uh-huh. Pero lo interesante está en que tienes una especie de pequeño tablerito individual, porque esta variante es para multijugador si se quiere. Pequeño tablerito en donde tienes que ir evolucionando la pre-especie antes de meter la especie que viene con el propio juego. Madre mía. Entonces tienes que lograr evolucionar hasta conseguir cosas como, por ejemplo, mira, te veo aquí, conseguir tener tripas, porque si no tienes tripas no puedes comer carne. No puedes digerir, claro. Sí, el tener esqueleto. Desarrollar primero un esqueleto, porque si no tienes esqueleto no tienes huesos. Si no tienes huesos no tienes dientes. Entonces empiezas con una especie de cero dientes y que tiene que conseguir avanzar esos dos mazos previos hasta conseguir, a base de comprar cartas y tal, digamos que lograr llegar al principio del juego básico, que tremendo, es cuando ya coges tu especie arquetípica y tiras para adelante. O sea que es una variante para alargar el juego poniendo las dos eras anteriores. Está interesante, la verdad es que no lo he jugado todavía, pero me he leído varias veces con ganas de usarla. y tiene conceptos interesantes. A mí ya me has picado, porque además si ya el comienzo de BIOS es complicado en cómo posicionarte en el mapa, qué estrategia seguir y demás, pues imagínate si por encima tienes que pensar aún más atrás para ver cómo vas a llegar a una especie que te sirva para que coma a alguien o coma en algo. ¿Y qué es lo que necesitas desde tan atrás? Es que casi me parece que entronca con el BIOS Genesis, que es uno de los juegos que se supone que está desarrollando Eklund sobre el tema de la sopa primordial. Ya hablaremos de él después. Y sí, puede que sea que alguien a partir de ello ha dicho, voy a hacer ahí esa unión, que por cierto es una cosa bastante interesante del juego de Eklund, esa especie de unir juegos de forma cronológica. Enganchado, luego, sí. Sí, que luego sí, eso ya hablaremos del tema, porque sería demasiado pronto hablar de ello. Uh-huh. Pero sí, puede ser interesante desde ese punto de vista. A mí me ha dejado ya con ganas solo con lo de las tripas y lo oriente. Madre mía. En fin, gente que tiene mucho tiempo libre. Bueno, pues yo no tengo más que añadir del BIOS. Si quieres añadir algo más tú. A ver, si aún así os habéis picado mucho, tenéis el módulo de Basel. Uh-huh. Se puede jugar por Basal y por lo menos para verlo, quien tenga curiosidad de ver cómo son las cartas, cómo son los setas, con el módulo de Basal lo vas a ver y merece la pena echarle un vistazo. Sí, de vez en cuando también sale alguno por el mercadillo así muy perdido. Por BGG está más caro, porque además, claro, ya este juego sí que es jugable. No es de esos juegos de club que te compras y lo dejas ahí olvidado y de pronto descubres que se vende por ciento y pico pavos y entonces lo sueltas. Este juego hay gente que lo ha jugado y hay gente que lo juega. Y lo sigue jugando, sí. Eso es, entre ellos nosotros dos. Por ejemplo. Así que nada, bueno, BIOS Megafauna, también de Phil Eklund, uno de los primeros juegos que hemos revisado. Y vamos ahora con el que yo creo, si digo que es su obra magna, creo que no me equivoco. No para sé nada. ¿Qué opinas tú, David? 50 years. Eso es, no sé. 30 años. No sé. No es otro que High Frontier. Frontier, un juego de, bueno, la última edición de 2010, ha tenido varias ediciones, de 2 a 5 jugadores, a partir de 12 años, unos 180 minutos, un juego muy temático, un juego que mezcla un montón de mecánicas, como las pujas, como los dados, como la gestión de mano, el pick and deliver, y que además ha tenido, entre otras cosas, una expansión que se llama High Frontier Colonization. Bueno, realmente hubo una expansión primero. Sí, hubo una. La expansión de la primera edición. Eso es. Salió la de segunda edición y después salió la Colonización, que es la expansión de la segunda edición. Eso es. Es un juego que reimplementa otro juego inicial que hizo Eklund en aquella época de la que nos contaba David, de los 80, finales de los 80, principios de... Bueno, finales de los... Sí, 80, finales de los 90, 70, principios de los 80. Eso es. Perdón. Que se llamaba Rocket Flight, de cuando estuvo trabajando en la empresa la Hughes. Esa. Exactamente. Y entonces, ¿de qué va, más o menos? ¿Qué tema refleja este High Frontier? Pues en High Frontier somos una serie de corporaciones en un futuro no muy lejano en el que se supone que el agua será el combustible de los cohetes y demás artilugios espaciales. Entonces nuestra idea es, digamos por así dicho de cierta manera, es industrializar lo que es el entorno cercano del sistema solar, que va desde la Tierra, bueno, del Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter y Saturno, creo que es. Sí, sí, totalmente. Y Saturno. Con la expansión, con la edición, tienes todo el sistema solar y casi, casi un poquito más allá. Ahí, pero bueno. Un poquito más allá. Satélites jovianos y Saturno. Troyanos, jovianos, hay algunos cometas. Ahí, exactamente. Lunas, las que quieras. Entonces, nuestra idea es, como os decía, ser una serie de consorcios. Entonces, tenemos que invertir en tecnologías, en patentes, montar cohetes, prospectar, montar factorías en distintos emplazamientos, visitarlos, aquellos que tienen interés científico, ir y venir con las distintas tripulaciones para conseguir la gloria y, bueno, prácticamente vivir por y para el espacio. ¿Qué más podemos decir? Eso es. Pues, ¿cómo va este juego? Antes de explicaros los reglamentos y demás cosas. ¿Cómo va este juego? Pues yo, sinceramente, más allá de la historia negra que tiene este juego con el tema de los reglamentos que comentaremos a continuación, el juego yo lo veo muy sencillo. y os lo explico. Tú tienes un tablero particular con una serie de... Es la mejor definición que puedes darle, particular. Ahí, particular. Un tablero particular con una matriz que te servirá para saber cuánto impulso tiene tu cohete, cuánto combustible tiene y cuánto va gastando. A un lado del tablero particular tuyo tienes lo que son las cartas que aún no has puesto en órbita y al otro lado las que has puesto en órbita. Tienes también una carta de tripulación que puede tener una habilidad especial. Entonces, la idea es que tú en tu turno puedes, por un lado, mover el cohete, si es que lo tienes ya puesto en órbita, hacia un sitio. Y después puedes realizar una serie de operaciones, de una entre ocho operaciones, que puede ser pues desde obtener ingresos hasta vender patentes, que son las cartas, prospectar si estás en un sitio en el que se puede prospectar, coger ganar combustible de un sitio del que puedas sacar combustible, porque todos los sitios tienen en el mapa una serie de gotitas que te indica más o menos cuánto puedes sacar de ahí. Y alguna que otra cosa más, no sé si reclamar un sitio al que has llegado... Puedes también poner en órbita cosas y demás. Realmente, con esto y poco más, después en el mapa pues hay una serie de símbolos, como por ejemplo intersecciones en las que gastas pasos de combustible, puntos en los que de pronto se pueden disparar cosas, como eventos, puntos también en los que tienes una especie de efecto onda que te impulsa más. Y después es simplemente este juego, hablando así claramente... Es un juego de saber a dónde vas, cómo vas y, sobre todo, cómo vas a volver. Bueno, el cómo vas a volver... Si es que vuelves. Si es que vuelves. Pero sí, es sobre todo, refleja muy bien lo que es la planificación de lo que es una misión. Sí, pero no solamente el vuelo en sí, sino lo que es la misión, porque uh-huh. Incluye lo que es el despegue, lograr llegar hasta tu destino por la mejor ruta, lograr llegar allí, aterrizar, que esa es otra, que también hay que aterrizar donde vayas, lograr conseguir los recursos y conseguir las nuevas patentes que vas a conseguir en... Porque hay tecnologías que solamente puedes desarrollar fuera de la Tierra. Uh-huh. Que eso también es lo que intenta reflejar el juego. Por eso uh-huh. Lo de las dos caras de las cartas. Uh-huh. Y luego, si es posible, ya veremos, pues volver a casa sanos y salvos. Eso sería una misión exitosa. Uh-huh. Y todos esos pasos, como está todo tan ajustado y sobre todo tienes dos cosas que son súper importantes para tener en cuenta... que son la masa de tu cohete y la cantidad de combustible que llevas. Uh-huh. ¿Vale? Tienes que jugar con esos dos factores tan justito que esa es, digamos, la gracia del juego y donde reside la dificultad y también uh-huh. la diversión. Vamos a comentar antes, brevemente, antes de pasar a analizar un poco más el juego, otros aspectos del juego, el tema del reglamento. Porque sí. A ti te lo habrán preguntado más de una vez, lo habrás leído más de una vez. Alguien le menciona y lo he impreso más de una vez. Alguien le menciona en el reglamento de High Frontier. Tú ves en el mercadillo cada vez que alguien vende el High Frontier y por lo que sea justifica el por qué lo vende. Y lo primero o casi seguro entre las primeras cosas que aparecen es no llegué a jugarlo. Mi opinión personal. Yo no creo que sea un reglamento tan arisco. Sí es cierto que si este es tu primer Eklund, reza a quien sepas. También es cierto que si este es tu primer Eklund y lo consigues descifrar, ole. O sea, bueno, estás en el Hall of Fame, exactamente. Totalmente. En el Hall of Fame. ¿Al reglamento qué le pasa? Pues como hemos dicho en la introducción, el problema de Eklund es que recarga todo. Entonces tú llegas, coges ese reglamento, ves... que llegas, creo que es alrededor de la página 10 y de pronto el resto de cosas son explicaciones técnicas de todas las tecnologías que aparecen en el juego. Y dices, vale, ¿qué hago? Corto el reglamento por la mitad. Uh-huh. Después te das cuenta de que en lo que te queda de reglamento, que son 10 páginas, todo el pie de página, que es casi un cuarto de cada una de las páginas, son notas técnicas de todo lo que hay en esa página, con lo cual dices, venga, pues vuelvo a cortar el reglamento, entonces me quedan 9 páginas, pero de 2/3, y entonces ahí es cuando ya puedes empezar a leer el reglamento, porque realmente no está mal estructurado. Es decir, el reglamento, por un lado te cuenta qué es lo que tiene el juego, por otro lado te cuenta el setup inicial, el cómo va el turno. Y después de cada una de las acciones del turno te da una explicación bastante detallada, con además puntualizaciones si juegas el juego avanzado, que es el que te viene con la expansión. El Unlabbing Rules está dividido en dos. Está dividido en juego avanzado y juego básico. En las que te vienen en el juego como tal, no lo tienes. Pero tiene una cosa. Son dos manuales. Eso es. Tiene una cosa muy buena, que es que al final de esas 10 páginas, no al final, sino en esas 10 páginas que son las reglas, las dos, tres últimas son ejemplos de juego. Entonces yo creo que por ahí puedes meterle mano. Yo te digo, yo no sé cuál será tu opinión, pero yo creo que no es un reglamento tan árido. Sí es cierto que como primer juego es una montaña tal vez muy alta. Bueno, yo sí te puedo decir que sí que fue mi primer club. Uh-huh. Así que ya empezamos mal. Pero bueno, digamos que el tema sí me llamaba mucho, y aunque tardé, es cierto, lo admito, tardé en sacarlo a mesa. Tardé en empezar a jugarlo y tardé en comprender el reglamento bastante. ¿Utilizaste tutoriales, resúmenes, hojas de ayuda, walkthroughs y todos estos reglamentos, reescrituras y demás? De hecho, hay un par que son, ¿cómo se llama? El walkthrough de, ¿cómo se llama este chaval? Lo tengo por aquí, quizá. Hay uno en concreto que se llama walkthrough. Uh-huh. Y es que no sabes exactamente. Ah, sí, de Firax. Uh-huh, eso es. Que por cierto tiene una traducción al castellano, si no recuerdo mal. Sí, la. Y en donde, de amarillo. Amarillo 114. Sí. Y es donde te explica. Te explica cómo jugar, ya está. Uh-huh. No te explica nada de tema. Te dice, mira, el cohete lo tienes que poner aquí, y cuando te dice que tienes que sumar la masa, no sé qué, mira, ¿ves esos numeritos? Pues lo sumas los dos y pones el cohete donde pone un 5. Ya está. Eso es. Cómo despegar, cómo moverte. Cómo despegarte, cómo moverte, cuáles son las reglas. Es decir, es que vas a hacer cuando llegas a una intersección, ¿por qué no puedes girar? Uh-huh. Eso realmente tiene una explicación científica. De la leche. Totalmente. De hecho, una de las cosas más interesantes sobre el juego es que poco a poco te vas enterando de ciertos conceptos de física espacial, uh-huh, que hasta ese momento no habías visto, y luego ya comprendes por qué ese mapa, por qué tiene esa forma. Porque es todo una especie de círculos concéntricos con rayajos que parece que has cogido un montón de espirales y las has puesto ahí. Pues todo eso tiene un sentido fantástico. El propio de Clun al explicar por qué tuvo que cambiar el diseño, porque al principio era un juego de hexágonos. Uh-huh. Y el concepto dijo, es que claro, tú no puedes, los planetas se mueven, pero tú no puedes, el mapa de un juego de mesa está fijo, no se puede mover. Uh-huh. Si se hubiese podido mover, a lo mejor lo hubiese hecho de otra manera, pero como no se puede mover, tiene que cambiar la forma en que se mueven, las cosas. Entonces, dejando fijos los planetas, existe otro concepto que es el de las órbitas, que es, uh-huh, pues todos esos circulitos. ¿Cómo entender todo esto? Bueno, yo, para lograr entenderlo, aparte de leerlo 80 veces y no entender nada, por supuesto, el primer vídeo que vi fue uno de Errado. De hecho, desgraciadamente, no hay casi vídeos de juegos. Errado tiene uno, cierto. Errado tiene uno. Bastante largo, por cierto. Y de aquella mañana. Sí, sí. Pero fue el que me dio un poquito, el que me abrió un poco los ojos, y ya cuando ves a alguien coger el cohete con la mano y ponerlo aquí y decir, no, es que voy a cargar tanto combustible y tengo estas cartas, que quiere decir que tiene tanto de masa. Pues tienes que colocar el cohete, está aquí y aquí, y como está en la parte donde tiene este peso, pues tienes que poner esto de impulso. Uh-huh. Y ya está. Luego lo ves y dices, joder, pues es que es muy sencillo, si es que es sumar dos y dos y luego, según donde tengas puesto el muñequito, poner un circulito en otro lado. Y a partir de ahí decir, si yo tengo tanto combustible y mi motor gasta tanto y tiene tanta potencia, pues gastando este combustible me puedo mover tantos espacios. Y hacer la resta y ya está. Uh-huh. Solo tener en cuenta las reglas especiales de que cuando llegas, hasta que no llegas a un punto donde puedes girar, pues no puedes girar. Pero eso porque se supone que el concepto básico consiste en que cuando tú estás en el tablero y tienes el cohetito, es como si ese cohetito estuviera girando realmente. Uh-huh. Siempre se está moviendo. Entonces, cuando tú quieres volver hacia atrás, pues no puedes. Si tú tienes algo moviéndose en círculos, no puedes simplemente frenar y volver hacia atrás. Uh-huh. No puedes rectificar la trayectoria. No puedes rectificar. Lo que puedes hacer es subir de órbita o bajar de órbita. Ya está, lo único que puedes hacer. De esa manera, cuando haces el típico sitio que puedes hacer un giro o estás en un punto de Lagrange, uh-huh, ahí sí puedes hacer un giro libre, porque eso es un punto. Bueno, eso ya sería para explicarlo un poquito profundamente, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero vamos, que tiene totalmente lógica y científicamente es así. Tú fíjate que todos esos conceptos que estás contando y que estamos sobre los que estamos hablando son cosas que yo concretamente en este, ya lo comentaremos ahora un poco más tarde, las impresiones, pero son cosas que las reglas no ves claras, pero que se adquieren jugando. O sea, parece mentira, lo he mencionado antes con el BIOS y es igualmente aplicable en el High Frontier. O sea, son juegos que también se aprenden o que se aprenden en su mayoría echándole partidas, porque eso es lo que hace que el tema se te vaya filtrando, te vaya atrapando, pero al final lo que aparece son las mecánicas, el sentido, los caminos de la victoria, las tácticas y técnicas para conseguir la victoria, y que no se te vayan olvidando reglas y que no, lo que tú dices, y que no se te olvide girar en no sé dónde y hacer tal y consumir tal. Que eso, cuando tú lees el reglamento, cuando lees los tutoriales, cuando lees el walkthrough, las hojas de ayuda y tal, no lo ves claro. Porque has absorbido tanta información en cuanto a reglas que dices, es que ¿cómo ordeno eso yo en mi cabeza? Es complicado. Es exactamente como dices. Y de hecho, te ayuda bastante el, como hemos dicho antes, el glosario. Uh-huh. El glosario aquí, en este caso concreto, es muy importante porque, como también pasa en otros juegos de Clun, parte de las reglas están en el glosario. Cuando te dicen, te quieren definir un concepto de un giro, una masa o un lo que sea, ahí te va diciendo pequeñas perlas que te dice, es que esto simboliza por qué puedes moverte de esta manera y no de otra. O por qué de repente te quedas sin combustible y te quedas flotando en el espacio y cómo salir de esa situación. Uh-huh. Y visualizarlo todo, desgraciadamente no hay mucho material visual. Uh-huh. Para poder aprender a jugar. Incluso intentaron empezar unos vídeos en castellano por ahí, pero se quedaron a la mitad. Sí, sí que hay un vídeo del desaparecido canal de 5 minutos por juego. Uh-huh. En donde Vascu le enseñó aquí a... Bueno, Estefan, ¿no? A Estefan le enseñó pues cómo jugar al High Frontier. Y la verdad es que ese quizás sea el vídeo... de referencia o prácticamente uno de los dos vídeos que hay en castellano de referencia del High Frontier. Uh-huh. Donde te va a explicar perfectamente por lo menos los conceptos básicos para darle incluso una primera partida. Uh-huh. Sí, o lo que tú decías, desplegarlo un poco, ver cómo va la cosa y aclararte, porque una vez que lo ves en vivo ya el manual pasa a otro plano. Pero vamos a hablar un poco de esa tercera edición que va a salir ahora en breve, que estuvo en Kickstarter hace no mucho, que ha tenido problemas, que ha tenido a la gente pasando por el aro. Sí, y... pasando por el aro va con segundas, ¿no? Hay sutilezas. Sí. Cuéntanos un poco cuáles son las principales diferencias entre esa segunda edición y la segunda edición, que es la que hasta hace poco estaba disponible, esta nueva edición. Sí. Si realmente a ti te merece la pena. Yo la tengo comprada. Yo confieso que el Kickstarter no entré. Yo sí entré. Pero no porque no me gustara, sino por concretamente en el Kickstarter, porque me parecía que si iban a sacar una nueva edición y iban a actualizar un juego tan icónico, creo que merecía, en el sobre todo concretamente en el tema de componentes, si vas a sacar una nueva edición de High Frontier, métele algo de cromo, que el juego tiene, yo he conseguido componentes y otro tipo de cosas externos y no oficiales, y con esos pequeños detalles yo creo que le hubiera ganado mucho. Entonces yo por eso no me metí en el Kickstarter, no porque las reglas estuviesen mal, bien, diferentes, muy cambiadas, actualizadas, no, fue más que nada por eso. Pero cuéntanos un poco cuáles son esos cambios. Bueno, yo a mí sí me interesaba el cambio más que nada por completismo. Lo del tema de los componentes, la verdad es que sí, los pueden hacer mejores, pero más que nada porque no puede haber peores. Los componentes es. De la segunda edición son fichas de parchís y cohetitos de plástico. Dicho de otra forma, sí. Y lo mejor que tiene son unos cubitos de madera estándar. Mm. Y ya está, esos son los componentes. Yo lo tengo un poquito tuneado. Yo me he comprado también componentes un poquito más cucos. En Custom Meeple tienen unos componentes muy chulos. Un set de fichas, sí. Un set de fichas hechos en metaquilato, de este así transparente, grabado con láser, que están chulísimos, salen caros, pero la verdad es que son preciosos, están muy bien hechos. Y luego tú tienes las naves en 3D y todo eso, sí, sí. Eso está. Tengo envidia. Tengo las naves y iba a coger... Hay también otro set de marcadores y hay un set de factorías. O sea, el autor de todo ese conjunto de sí. fichas, tokens y demás... Tiene hecho todo lo que todo, es todo. Desde los cohetes y demás, es una pasada, pero claro, te salen por más pasta de lo que te sale el juego. Yo voy comprándolo poco a poco cuando puedo y cuando me dejan. Pero más cosas, no solamente la tercera edición, no solamente es un intento, que todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con los componentes porque no han enseñado nada. Uh-huh. Se dice de comenta, bueno, por lo menos va a haber más diferenciación de componentes, va a haber... Ahora los que son los colonos y las colonias son diferentes, los Vernal ya no va a ser una fichita amarilla, en fin, eso sí que, por lo menos más diferenciación y más variedad de componentes sí que va a haber. Sí. Que sean de mejor o peor calidad, no lo sé, ya lo veremos. Uh-huh. Hay que decir que la tercera edición va a incluir el juego base y la expansión, si no me recuerdo, lo que era la antigua colonia. Sí, ahora lo que han hecho es, digamos, que los conceptos se unifican enteros y ahora hay un juego básico y un juego avanzado. Uh-huh. Y partiendo de ese nuevo concepto, pues se va a hacer así. Ya es un todo, ya no es que sea High Frontier más la expansión, sino que ya es High Frontier con todo. Y simplemente es las reglas van a cambiarlas también. Dicen, no se ha presentado todavía cómo van a ser, pero dicen que va a haber un manual nuevo, súper comprensible. Yo, sinceramente, no me lo creo. Pero bueno. Dime, entonces no está escrito por File Club, vamos. No, claro, es que ese es el tema. Lo primero que han hecho ha sido coger el manual y dárselo a no sabemos a quién y decir, toma, majete, gánate el sueldo, toma. Bueno, traduce, prácticamente. Digo, pon esto en cristiano, para que la gente sepa que es un juego de mesa. Ese es el primer cosa. Luego, ¿qué más cosas tiene de nuevas? Bueno, tiene dos tableros, lo que es el tablero ya unido, porque antes eran dos tableros diferentes, eran dos tableros que ponías uno al lado del otro, uno con más cerca del sol y otro ya más el sistema solar exterior. Uh-huh. Y ahora ese tablero pues va a estar unificado, le han hecho un mogollón de cambios, el más destacable es un iconito nuevo que va a ser para una regla nueva de aterrizajes, que le han puesto diferente. ¿Qué más cosas? Bueno, muchos cambios, porque una de las manías que tiene Eklund, que me encanta, por cierto, es cada vez que surge un descubrimiento de cualquier cosa, yo que sé, lo último que ha pasado de Ceres, lo último que han descubierto con Plutón, todas esas cosas de ciencia que son cosas actuales, que salen en las noticias, que se descubren hoy en día, en cuanto salen, el tío va y las mete en el mapa. Y más de una vez ha tenido que cambiar el mapa, y de hecho hay como, yo que sé, no te exagero, 30 versiones del mapa. Sí, de hecho, en el último parón del Kickstarter aprovechó él para meter las últimas modificaciones. Y esperemos que salga el juego o que esté impreso ya, porque en verano va a llegar una sonda a Júpiter, la sonda Juno, como descubra algo, el tío dice, pare la rotativa, macho, que hay que cambiar el mapa. ¡Hala! Manda un reprint del mapa. Estoy convencido de que saldrá una versión nueva del mapa. Casi seguro, ya lo verás. Convencido y cagado, te diría yo, porque ya. Sí, también. Pero bueno, luego, a ver, van a añadir también unas cuantas patentes nuevas. También van a hacer que las Glories van a ser unas cartas. Va a haber unas cartas nuevas que son como de aventuras, como una especie de. Bueno, son como unos logros. Así, diciéndolo un poco por encima. En el juego original había. Bueno, hay una zona, por explicárselo a la gente, hay una zona en la que obtienes puntos de gloria si llegas a determinados sitios de interés científico, Marte, Venus y Mercurio, si no recuerdo mal, y algunos otros cometas y demás. Y después hay otra parte de ese hall de la fama, de este salón de la fama, en el que también recibes puntos si consigues ir y volver con una tripulación a cualquier sitio. Entonces, lo que pasa es que las reglas originales te decían que entre los jugadores tenían que establecer qué era lo destacable, es decir, para que entrases en el Salón de la Fama. Si hacías, yo qué sé, un periplo por todo el sistema solar con una nave únicamente con velas solares, pues lo mismo, todos acordaban que eso era algo destacable y entonces te daban puntos por eso. Supongo que ahora por eso habrán sacado el tema de los logros y demás, para concretar más eso y que no fuese tan... Sí. Ha quedado, y además son unas cartas aparte y está un poquito más con el concepto mejor hecho, ya como una especie de logro, el típico logro que te salta en un videojuego, pues algo así, con su poder especial a cambio. ¿Qué más cosas? Pues un montón de cartas nuevas, un montón de cambios de balanceo. El balanceo se le ha dado mucha importancia, sobre todo para hacer un juego más competitivo. Porque antes ahora digamos, el juego es da mucho pie a ser colaborativo, por decirlo de alguna manera. La parte un poco de pelear y estar luchando por los recursos y de pelearte por el sistema solar, de ver quién es el que consigue, estaba un poco como floja. Eso le han dado otra vuelta de tuerca que ya veremos qué tal queda. Sí, fíjate, él siempre destacó que High Frontier la gente se empeñaba en jugarlo de forma competitiva, y de hecho es una forma de jugar en la que es muy complicado. El juego te aprieta tanto, estás tan pendiente de tus cosas que no te paras a pensar nada más que, pues bueno, si me cruzo con alguien y poco más, o si me van a robar la carta que necesito. Pero él siempre destacó que esto se tenía que jugar de manera colaborativa. La verdad es que en cuanto al tema del balanceo, sí creo que necesitaban balanceo, no porque estuviese desequilibrado, sino porque en el juego base tú tienes motores, robonautas y refinerías. Esos son los tres tipos de cartas con los que tienes que montar tu cohete. Uh-huh. Después, si tú juegas con la expansión, tienes generadores, radiadores y no recuerdo cuál era el... Bueno, luego tienes los cargueros, los Vernal. Sí, los, bueno, eso los más colonos. Aparte, me refiero, sin incluir los módulos, las seis cartas de patentes que entonces... Ah, sí, que están... En generadores, radiadores y no recuerdo. Generadores, radiadores... ¿Y las refinerías? Es el otro rollo, generadores, radiadores... Bueno, otro tipo de cartas que son de soporte. Entonces tú cuando montas tu cohete jugando a la expansión, las cartas de soporte las coges de forma automática. Entonces te puede salir una combinación muy buena que te permita meter el cohete en órbita con todo el soporte necesario para lo que vayas a llevar a órbita, pero claro, con un coste enorme. Entonces tú a lo mejor para subir el cohete a órbita necesitas, 12 tanques de agua, con lo cual para meter en el cohete combustible pues ya no te queda. Y la cantidad de tiempo y esfuerzo que necesitas para acumular esa cantidad de tanques de agua es enorme. Entonces había combinaciones de las cartas de soporte que a mí me parecían una locura, que dices, es que me conviene esperar, conseguir eso, esperar dos turnos más o tres turnos más, vender como loco, acumular y después largarme a toda leche. Pero claro, tampoco te puedes enrollar mucho porque entonces los demás te pisan el terreno. Entonces me parece que por ahí, yo creo, no sé si habrán ido por ahí, pero yo creo que sí, ya te digo, las combinaciones no eran locas, pero sí, como tú dependes de una pila y solo ves lo de arriba, pues claro, a veces estás un poco despistado. Dices, bueno, cojo esta para ver, no porque me convenza, sino porque necesito a lo mejor lo que hay debajo. Sí, ese era el tema, sobre todo porque las cartas se supone que representan patentes. Las patentes, digamos que se compran en un mercado. Uh-huh. Y como el mazo sale totalmente aleatorio, pues a veces que dices que necesito concretamente un radiador de este tipo porque no lo puedo montar en mi generador que tengo ahora. Y te hacía falta ir sacando cartas hasta que más o menos veías una que te valía. Y bueno, y sobre todo el tema también de la política, también se ha mejorado mucho. Uh-huh. Yo creo que incluso se ha complicado bastante, pero bueno, puede ser interesante, en donde pues puede haber ahí cosas interesantes para el tema de juego, digamos, más competitivo. Uh-huh. Aunque la variante, digamos, sí, lo que quería simular básicamente es que si queremos salir del planeta Tierra y salir al espacio y conquistarlo como raza, tenemos que estar todos unidos, y eso es verdad. Uh-huh. Bueno, vamos a comentar ahora un detalle. El juego base es el que se vende originalmente, el juego base más una pequeña expansión, como comentabas tú antes, pero después sacaron la expansión del Colonization, que añade exactamente nuevos módulos, nuevas patentes. Cada módulo tiene su propio juego de cartas. Tienes también el track de logros y demás, cambia. Tiene una especie de rondel que va con los ciclos solares que te restringe aún más los sitios a donde puedes ir y cuándo puedes ir. Entonces mi pregunta es, ¿para ti merece la pena tener esta expansión o solo con el juego base? ¿Tú te quedarías solo con el juego base? No, yo con el juego base no me quedaría solo. Más que nada porque con la expansión Colonization viene la otra parte del mapa. Uh-huh. Con eso digamos que lo completas. Sí, yo creo. Entonces, que solo por si eso tienes el juego base, realmente tienes como cuando te compras un videojuego y le faltan los DLCs buenos. Uh-huh. Para jugar, pues esto es lo mismo. Le falta la mitad del mapa, que de hecho es que está cortado por la mitad, pero que te corta totalmente las rutas. Entonces, y de hecho no coincide, o sea que cuando juntan los dos mapas no coincide, sí, exactamente ahí, la ruta, que es algo. Eso yo creo que lo arreglarán en la tercera edición. Uh-huh. Porque como te digo, la tercera edición ya se considera todo un todo. Uh-huh. Entonces ya no hay ese concepto de base más expansión, como digamos dos cosas físicas diferentes o que se compraban por separado, pero que realmente yo creo que siempre, aunque se comprara por separado, la idea original era que estuviera todo junto. Yo creo que sí. Casi seguro que fue un tema más de producción, de costes y todo eso, que un tema de diseño. El juego estaba diseñado desde el principio y se nota perfectamente que es el juego básico y las, digamos, las, los módulos, la forma de hacerlo más complicado, el juego con todo lo que son los módulos de expansión, estaba pensado así al principio. Lo que pasa es que a lo mejor se vio que, digo, es que no puedo sacar un tablero tan grande, sí, porque los costes se me costes, van, o lo que fuese. Es una tirada pequeña, es un juego que va para comprar cuatro frikis, por lo menos en su momento, y yo creo que tuvo que tirar de esa estrategia por lo menos para sacarlo a la venta, para editarlo. Yo creo que sí, porque además en las reglas del juego base ya te menciona el juego expandido y muchas de las cosas que son las que te vienen en ese segundo tablero, en ese otro trozo de, en ese otro parte de tablero que te viene la expansión de Colonization. Yo compraría la expansión, o la tendría, o la conseguiría, por varios motivos. El primero, por cómo amplía el juego, como tú dices, con el mapa. El segundo, porque es el que o la que trae una de las versiones, uno de los modos en solitario que del que vamos a hablar, que es la misión a Hermes, y además trae otro modo solitario más si consigues desplegar todos los módulos, que eso es que para mí es una tarea titánica, pero tiene otro modo en solitario más, que es la el, no sé qué, el hijo de Werner o algo así, que también es muy interesante, pero a mí me parece que sí merece la pena. Solo por el mapa, como tú dices, merece la pena, cómo amplía. Aunque posiblemente nunca llegues más, más allá de Ceres o por lo menos por en tus primeras tres, exacto, o cuatro partidas. Pero por lo menos te da la sensación de que tienes más espacio, más, sí, cosas a donde ir, más logros. La expansión no añade mucha más complejidad, por lo menos ese juego avanzado. Los módulos yo creo que sí, añade más reglitas, más cartas, en el fondo más operaciones. No, bueno, sé, pero si estás ten de... en cuenta que los módulos, como su nombre indica, hace el juego modular. O sea, eso es. Tú puedes poner el módulo que quieras. Uh-huh. Puedes aquí combinarlos como quieras. Y si, por ejemplo, no te interesa jugar, y dices que lo de los Bernas, uff, es que me pesa, es que no me apetece, pues no lo usas y ya está. Yo confieso que de los módulos no he probado todos, solo he probado el de colonos y el de freighters, el de cargueros. Aún no he visto, como decía, la luz en ese momento de poder conseguir dominar todos y meterlos todos para jugar esa mega variante en solitario. Pero lo que tú dices, esa forma de combinarlos es el que se añade, en realidad añade más tiempo y operaciones, eso es totalmente lo que añade. Sí, pero merece también la pena. Merece la pena, sobre todo si lo que buscas es una simulación completa. Pero de arriba abajo. Si quieres explicar brevemente un poco de qué van esos módulos, si tienes ahí, tienes fresco. Un poquito, ¿recuerdas así alguno que hayas probado? Sí, bueno, un poquito, muy por encima. Uh-huh. El módulo, digamos, el primer módulo, que es el que añade lo de los radiadores, los generadores y todo eso, digamos que es como que te añade ya todas las patentes, uh-huh, y te permite hacer una especie de sinergia entre tecnologías. Tú tienes un motor, uh-huh, y ese motor en el juego base, pues nada más que tienes el motor y ya está. Con el motor, pues más con tu cohete. Sin embargo, en el juego, digamos, con esos módulos, el expandido, añade, sí, el expandido le añade esa complejidad que es necesaria, un poco para darle un poquito más de sabor, más que nada. Tu motor es un motor, se calienta y ese calor necesita ser disipado. Pues te hace falta un tipo de radiador especial para que ese motor no explote. Si no tienes el radiador, pues el motor no funciona bien. Luego también te añade los generadores, que te permite dar energía a otros componentes del cohete, hacer como una especie de sinergia y tener mucha más capacidad para elegir, digamos, los cohetes como quieras y ponerlos, vamos, hay un montón de combinaciones. Este sería para mí el módulo más interesante y totalmente. Sí, desde luego le añade una capa de complejidad, porque lo que os decía, tú tienes que calcular qué componentes básicos del cohete vas a coger que coincidan con los componentes de soporte que necesitas. Eso es. Hay componentes de soporte además que son muy buenos, pero tienen más peso. Eso, en eso sí que está bastante medido y equilibrado. Las cosas buenas tienen mucho peso, y entonces mucho peso implica que tu cohete va a necesitar muchos tanques de agua para ponerse en órbita, además de los que necesitas para que se mueva después. Es correcto. Con lo cual, por ahí ya, añade ya empieza bastante. Un poquito el tema. Luego, otro módulo interesante, aunque a mí no me gusta mucho, es el de los Bernal. Vale, lo primero, ¿qué es un Bernal? Bueno, pues un Bernal es, si habéis visto 2001 y veis la famosa imagen de esa especie de Donus que va girando, uh-huh, pues digamos que eso sería un Bernal. Sería como una estación espacial, como una nave muy grande, que te permite ser como una estación fija en el espacio, uh-huh. ¿vale? Que te, y luego también, incluso aunque sea fija, también te permite ponerle un motor mucho más potente y ir moviéndola. Otro concepto interesante, otro módulo interesante es el de los colonos, que te permite, digamos, hacer pequeñas colonias, ya sea de humanos o incluso de robots, curiosamente. Uh-huh. Ahí ya empieza a entrar en la ciencia ficción. Sí, bueno, de una manera especulativa, pero... Especulativa, pero ciencia ficción, sí. Eso es. Y también te añade otro módulo interesante que se puede combinar con ese, es el de la política, que es, hay un track donde, digamos que puedes, la situación política influye en la... En las cosas que puedes hacer, ¿no? En las cosas que puedes hacer y también afecta a todos. Porque, por ejemplo, si tu política te hace... Hay una cosa que puedes hacer, las famosas felonías, aunque por una regla está prohibido que tú abandones a tu tripulación viva, tu tripulación humana en el espacio, porque se considera que eso... Es una fechoría. Es una fechoría, es algo que no... Pero con un tipo de gobierno específico, pues digamos que eso... como que puede dar un poquito más igual desde el punto de vista que te importa más el resultado que no... tenemos hombres para mandar al espacio, no importa. Entonces, esos conceptos también están interesantes. ¿Qué otro módulo hay? El de los cargueros. El de los cargueros también es interesante porque te añade, bueno, una fichita nueva, es un cubo más grande en el caso de la segunda edición, que te permite, como su nombre indica, pues llevar tecnologías... sin tener que construir otro cohete, ¿vale? Uh-huh. Es como una especie de segundo cohete que puedes hacer, pero que tiene un movimiento básico y que te permite, digamos, acelerar un poco más el proceso de luego las tecnologías que has mejorado fuera de la Tierra, volverás a llevarlas a la Tierra. Eso es, porque la idea del juego es que tú llegas a un sitio, lo reclamas, desmontas el cohete, vuelves con otro cohete que tiene el robot y una refinería, montas ahí una factoría y esa factoría empieza a producir cosas. Las cosas que produce son cartas que tú tienes en la mano, que le das la vuelta y tienen que volver a la Tierra en un carguero que se mueve, tiene un pulso 1, es un cohete muy... muy cohete básico. Muy, muy tonto, iba a decir. Pero entonces, claro, este módulo que hace... claro, ¿qué ocurre? Que cuando esas cosas llegan a la Tierra, tú las puedes vender por mucho dinero, por muchos tanques de agua, que es el dinero en el juego. Este módulo lo que hace es acelerar ese proceso, porque tú en realidad, en este juego, lo que vas corto siempre es de agua. Y el agua lo necesitas para todo. El agua, es que ten en cuenta que la idea de usar el agua tiene su sentido, uh-huh. porque el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Uh-huh. El hidrógeno te sirve de combustible y el oxígeno te vale de oxidante. Y además te sirve para que la tripulación respire. O sea que con el agua, llevando el agua, llevas todo. Llevas tanto tu soporte vital como tu energía. Ahí, en la nota científica. Bueno, te puedo decir un montón de anotaciones. No, no. Pero no pararíamos, daría para un podcast entero solamente para dar todos los conceptos científicos de High Frontier. Sería interesante. Sería como una especie de versión Celacanto, pero de ciencia. Bueno, otro módulo interesante es el de los propulsores de gigavatio. Uh-huh. ¿Vale? Lo que añade es otro tipo de motor. Si los normales son de megavatio, pues estos son de gigavatio, uh-huh. que es pues mucho más potente. Este sirve para hacer cohetes mucho más potentes, incluso para poder mover los Vernals. También hay, por el otro lado, tienen los de teravatio, que son ya para mover, como ya veremos más adelante, las naves que van a ir fuera del sistema solar. Pero no adelantemos ante acontecimientos. Uh-huh. Y el módulo de combate, que yo creo que está un poco flojo, porque yo no le veo interés, yo personalmente. Sí, yo creo que es que además lo que te decía... Está añadido con calzador un poquito. Es. Hay momentos en los que estás tan agobiado que dices, es que no me vi ni a pegar. A pesar de que pegarse es fácil, porque simplemente tienes que llevar determinados componentes, que si la pistola, el láser, que si el misil, que si tal, tirada, o sea, os encontráis en una intersección con alguien, tirada y a pegarse. Sí. Pero realmente está un poquito, supongo que un poquito forzado, porque como además por otro lado incluye los temas de política, gobierno, recortes de presupuesto y esos rollos... Supongo que lo meterían para decir, bueno, pues si queréis pegaros, allá por vosotros. Petición popular, yo creo que fue. Sí. Vamos. También hay otros módulos que te añaden, te alargan el juego un montón, que son lo que llaman los futuros, que es como una especie de como de intentos de logros que hay que hacer. Toma ya. Que le añade, de hecho, te ponen las propias instrucciones. Esto puede añadir 2 horas más de tiempo de juego, así, tal cual. Te quedas como, uff, pues vale. ¿Y qué más podemos comentar? Yo creo que podemos entrar directamente ya en los vale. módulos de un jugador. ¿Que eso vale. lo tuyo? Vamos a repasarlo si quieres. Hay que decir que los modos de un solo jugador, casi todos los que hay, los oficiales solo se pueden jugar con la expansión. Los oficiales que hay ahora mismo, como os decía antes, uno es la misión a Hermes y otro es el hijo de Werner. La misión Hermes se juega con el tablero de la expansión en la que está el cometa Hermes, que va a caer en la Tierra en una serie de turnos, que además van controlados, esa cantidad de turnos va controlada, si no recuerdo mal, con el rondel de los ciclos solares, sí, que está en el tablero, en un tablero extra que tiene la expansión. Entonces tiene 19 turnos para ir a Hermes, pegarle un petardazo a uno de ellos, volver, de cierta manera, y volver a ir y cargártelo del todo, para desviar, se supone, que su órbita. ¿Añade alguna variación más en las reglas en el tema de... hay una fase de auction, de puja? Entonces, al jugar en solitario, lo que te hace es inflarte un poco más la puja. Por lo demás, no varía en gran medida del resto de reglas. A mí este solo, este modo en solitario, lo que me parece es que a la larga se te puede hacer repetitivo, porque la forma, me da la sensación de que solo hay una manera de llegar a Hermes que sea óptima. El camino es el que es. Uh-huh. Una vez que tú echas cuenta, dices, pues mira, tengo que pasar por aquí, cerca de Mercurio, pararme en esta intersección, girar aquí para no comerme uno de los puntos que te consume combustible. Entonces ya tienes calculado más o menos cuántos turnos vas a tardar en llegar. Entonces es más cuestión de encontrar la combinación adecuada de equipo en el momento adecuado. Entonces vas y vienes con mucha facilidad. Yo las veces que lo he jugado una, creo que 3-4 veces. Las dos primeras te enfrentas a High Frontier, por encima te enfrentas al modo en solitario y se te hace complicado, pero las dos últimas que jugué gané con bastante facilidad, ajustado, porque ganas siempre al final, ya que llegas casi pelado en esos 19 turnos, pero ya te digo, me da la sensación de que al ser el camino siempre el mismo y una vez encontrado ese camino óptimo, no hay mucho más aliciente que ver si me sale el impulsor adecuado, con el robonauta adecuado y otra vez vuelta y con el soporte y demás. No sé, mal no está. Se ve que lo pensó, digamos, un poco, bueno, ahí, creo, como creo relleno. Como relleno temático está, porque es. Si contado suena interesante. Eso es. No, ya te digo, no, y además no es difícil de desplegar, no tardas mucho porque son 19 turnos, con lo cual si no te das prisa, te pilla sí. y palmas, ya te digo, palmas seguro. Con lo cual, bueno, como modo en solitario para empezar en este juego, no está mal. La otra variante en solitario oficial que había, como os comentaba, es el Hijo de Warner, que lo hemos comentado anteriormente. Es un modo en solitario en el que tienes que añadir todos los módulos de la expansión. Yo no lo he probado. Por la regla dice que son solo 2 horas. Lo que tienes que conseguir es llevar al Hijo de Warner, que es un astronauta, que, bueno, es un... El familiar que quiere llegar a ser astronauta, entonces tienes que conseguir algo así como que llegue a los 60 años vivo a un determinado sitio, no sé qué. Bueno, el tema es que a mí me da la sensación de que para conseguir jugar a esa variante tienes que ser bastante bueno en el juego. Dominar todos los módulos no es fácil y planificar con todos los módulos no es nada fácil. Lo curioso es que esta variante también se puede aplicar a una variante. Le llaman variante, en realidad yo creo que es un juego que partió de High Frontier, que es el Interestelar, que lo comentará David más adelante. Entonces se puede aplicar esta variante con las mismas términos de condiciones de victoria y demás para jugar a este Interestelar, que es como el hermano mayor de High Frontier. Y en cuanto a variantes no oficiales, ¿cuáles he encontrado? Pues hay una guía de guías de estos documentos que hemos comentado antes, que te resume todas las variantes, todos los modos de juego y demás. Hay algunos muy interesantes que te proponen, por ejemplo, escenarios históricos como lo de la carrera a la luna, 2001, Odisea en el espacio, la 1, la 2, la 3, la carrera a Júpiter y demás. Estas normalmente no se pueden jugar en solitario, pero os lo recomiendo si encontráis un modo en solitario que os convenza y además le ponéis estas condiciones que restringen la cantidad de mapa a la que tienes que prestar atención y con un sabor muy temático, yo os lo recomiendo encarecidamente. Las otras variantes que he probado, una de ellas es la de ventanas de lanzamiento, que bueno, se basa en la idea de que solo puedes ir a determinados sitios en determinados momentos, extendiendo la idea que tiene la expansión de High Frontier Colonization, en la que no puedes aterrizar, por ejemplo, en determinados cometas si el ciclo solar está... Usando el marcador de ciclo solar. El marcador de ciclo solar, exacto. Entonces, pues si el cometa es amarillo, solo puedes ir cuando el ciclo solar esté en la parte amarilla. Si el asteroide es azul, solo puedes ir cuando esté en la parte azul. Juega con esto y lo que te pone es una serie de logros puestos cronológicamente. Entonces, bueno, no tiene mucho aliciente, no tiene mucha competencia, es más que nada, pues si quieres tener ese sabor temático de una planificación de una carrera espacial, de lanzamientos, de te sientes un poco como una película ahí en plan Apolo 13 o algo por el estilo, sí. Pero yendo más allá. Yo no es que no la recomiende, pero bueno, si la quieres probar también para ver cómo va el juego más allá de la zona de Marte y demás, pues bueno, te puede valer. Hay dos variantes que sí he probado y que voy a recomendar muy encarecidamente. Hay una variante que se llama con NPCs de jugadores no controlables, PNJs, que es muy interesante por dos cosas. Por un lado, te permite conseguir los interacción. Juega con la idea de que tú tienes tres cuencos, uno de ellos te sirve para determinar cuando alguno de los otros jugadores tiene que comprar cosas, otro cuenco con todas las fichas de todos los colores de los otros jugadores que te servirá para ir conquistando cosas, y otro cuenco en el que tiene un cubo tuyo y otro cubo rojo. Entonces, te servirá para los momentos en los que tienes que decidir si te pegas o no. Es como una IA, pero con cuencos. Exacto, muy, muy simplificada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que este modo de juego, no recuerdo ahora el nombre porque tampoco todos se llaman High Frontier Solo Rules, pero bueno, este se llama la variante con NPCs. La idea es que los jugadores no controlados por ti lo que van a hacer es simplemente reclamar cosas, construir fábricas y demás, pero ni se van a mover, ni van a comprar cartas de cohete, ni nada. Entonces, tu turno va como un turno normal de High Frontier y al final de tu turno lo que haces es tirar un dado. Si el valor de ese dado es menor o igual que la cantidad de agua que tienes tú acumulada, pues vas a consultar una tabla. Si no, si es mayor, vas a consultar otra. Una de las tablas lo que te suele decir es que si tú no tienes nada en el mapa, nada tuyo, es posible o que haya guerra o que se reclamen cosas. Después tiene, entonces tú tiras, cuando va a reclamar cosas, lo que hace es tiras un dado y entonces dos dados, perdón. El uno es Mercurio, el dos es Venus, 3-4 Tierra, y además después lo que haces es tiene una serie de objetos de celestes en cada una de esas franjas, y entonces tiras un dado de 10 dos veces y te dice, en función de lo que saques, pues el porcentaje. Por ejemplo, si ha caído un Mercurio, pues resulta que puede ser un asteroide cercano a Mercurio. Todos son elementos reclamables por los jugadores, estos dummies, muy valiosos. Entonces a ti te van cerrando sitios a los que poder acudir. Entonces es una forma muy sencilla. Sí es cierto que es un modo de juego largo, porque en la condición de victoria es igual que la de un juego a dos jugadores, una partida a dos jugadores, que es que construyas 7 factorías. Entonces eso se te puede alargar tela. Pero también puedes jugar con el ciclo solar, en determinados momentos del ciclo solar, aparte de los efectos que tiene, como por ejemplo que te quiten el presupuesto, que te desmonte la nave si estás fuera de un cinturón de radiación, etcétera, etcétera, él aplica una serie de reglas que te recortan aún más eso. Entonces es un modo de juego que maneja de forma muy sencilla al resto de jugadores. Está diseñado como si realmente hubiese jugadores detrás, con estrategias bastante sensatas, pero es muy largo. Muy, muy largo. Yo la vez que lo probé no conseguí terminarlo y ya llevaba ya casi 4 horas y pico de partida. Tenido que ir más allá de Ceres, que casi llegando a Júpiter, para poder reclamar 2 o 3 sitios. En fin, y claro, el resto de jugadores iban reclamándome un montón de sitios muy valiosos. Entonces yo iba por ahí con mi cohete y con una posibilidad de prospección muy mala, buscando sitios, consiguiendo combustible, parándome en sitios para conseguir combustible y poder ir a otro sitio y por encima, en fin, dando vueltas por ahí por el espacio. Es una pena, porque la verdad es que suena bastante largo. Suena muy, o sea, es muy, muy largo, muy largo. Muy interesante, muy largo. Tiene mucho azar con todo el tema de las tiras de dados, los cuencos. No, la verdad es que esa parte está muy, muy bien pensada, muy bien pensada. Porque tú mezclas los colores, por ejemplo, en el cuenco de Outpost, que le llama a él, metes todos los circulitos, las fichas de los jugadores y además las negras, que en este juego las fichas negras significan sitios que no puede reclamar nadie. Sí, los busters. Es posible, exacto. Entonces, es posible que a ti te vayan cerrando sitios porque ya no pueda entrar nadie o que se los pueda robar. Y el tema de, por ejemplo, ir comprando carta, no comprando, sino eliminando cartas, también está bastante bien gestionado. Simula bien lo que te digo, el comportamiento de los jugadores, pero es muy largo. La otra variante son también un conjunto de reglas, muy sencillo, pero esta vez juega con una especie de matriz. ¿Una matriz qué es? Una matriz. Sí, tienes la... bueno, filas y columnas. Entonces, las filas representan la cantidad de factorías que tú tienes en juego en el mapa. La idea del juego es que tú tienes que construir, quiero recordar que son algo así como 5 factorías. ¿Vale? Hay cosas que en esa matriz, en la matriz, cuanto más a la, no sé si al, tiene 5 filas y 5 columnas. Cuanto más a la derecha se va, peor se te ponen las cosas y entonces puede disparar el final de la partida. Entonces tú tienes que ir haciendo una serie de... cumplir una serie de requisitos. Cada vez que tienes éxito, la matriz se va a la izquierda y se desplaza una fila más abajo. Cada vez que tienes un fracaso, por lo que sea, porque no hayas podido prospectar, porque te haya pillado una eyección solar, cualquier desastre te va hacia el final de la partida. Cualquier éxito te va hacia el éxito de la partida, hacia la victoria, por así decirlo. Pero además, tiene otro detalle más. Por lo demás, las reglas son exactamente iguales, pero tiene otro detalle más muy curioso, y es que juega con un concepto que se llama Space Fee, que es la comisión espacial, que es lo que tú tienes que pagar de vez en cuando. Entonces, en el rondel de ciclo solar, si recordáis, no sé si tiene 8 o 10 puestos. Entonces se va desplazando cada turno, tú tiras, hay un evento y corres el circulito. Cuando llega al inicio, en esta variante lo que tienes que hacer es pagar la comisión espacial, que es una cantidad de tanques de agua que te indique la fila y la columna en la que estás. Entonces, cuantas más, como el objetivo es construir factorías, cuantas más tengas y más a la izquierda estés, menos comisión tendrás que pagar. Cuanto peor te vaya la partida, o bien porque no hayas construido suficientes factorías, o bien porque si las hayas construido pero estés más a la derecha, pues más alta será esa comisión espacial. Si no la puedes pagar, en ese momento se acaba la partida y echas cuentas. ¿Cómo echas cuentas? Pues como se echa cuentas normalmente en High Frontier, con la gloria que has tenido, lo que tienes en juego en el mapa y demás. Y después y le restas una serie de cosas. A mí me gusta esta variante por dos cosas. Es una solución, digámoslo así, muy euro. Tiene esa matriz, tiene un tira y afloja muy curioso. Entonces a ti te hace no ir a sitios donde la puedas pifiar mucho, pero tampoco despistarte, porque como la fichita del rondel de los ciclos solares va moviéndose, cada vez que da una vuelta completa vuelve a echar la pieza, vuelve a poner tu pieza en esa matriz más a la derecha. Eso implica que no te puedas dormir, no puedes estar pensando, bueno, pues ya dentro de 4 o 5 turnos ya iré para allá, no, porque lo mismo llega, se dispara varias veces y te ha comido el ciclo. Entonces es una solución muy euro porque añade ese puntito de presión que tienen también las partidas a más jugadores en High Frontier. Por lo demás, las reglas van un poco más o menos igual que en el solitario oficial de la misión Hermes. Añade una pequeña modificación en el tema de las pujas, subiéndote la puja un poco más. Entonces tú pujas por un tanque de agua, 2 tanques de agua, más la comisión espacial del sitio en el que estés en ese momento en la matriz. Entonces, cuanto peor te vayan las cosas, más te va a costar comprar las cosas. Cuanto mejor te vayan, menos te va a costar. ¿Y esta variante cuánto te dura, más o menos? Esta variante, yo creo que como mucho 90 minutos... Si has perdido, un poco menos, pero entre 90 minutos, 2 horas. Pero es una variante muy ligera. Yo creo que esa es su principal ventaja. Es una variante. Es que tengo una variante que quiero. De las próximas veces que me haga una partida en solitario. Dale. Hay una que no la he jugado, pero quiero jugarla. Y tengo las reglas que me las he leído hace poco. Son pocas reglas, son como 3 o 4 páginas. Uh-huh. Y me interesa el concepto, que es la variante que se llama CEO. De CEO, como que tú eres el director de una de las agencias. Uh-huh. y te dan una especie de, como de presupuesto y tienes que cumplir objetivos, como una empresa. Es decir, mira, cuando pasen, creo que eran unos cuantos turnos o no, cuando haga un ciclo solar, que son 12 turnos, si no recuerdo mal, pues tienes que una especie de reunión con tus jefes, por decirlo de alguna manera, con los accionistas, y haces una comparativa en cuántos puntos has conseguido durante todo ese tiempo, y según lo que hayas hecho, pues te van a confiar en ti o no, y te van a dar, pues digamos que un poder especial. Si no lo consigues, pues te dan una reprimenda, que se representa por un disco negro. Y si consigues algo, pues te dan un disco rojo. Y el disco rojo, aparte, te da un poder especial para continuar. Cada vez se pone más difícil porque en cada siguiente ciclo y cada siguiente reunión te piden cada vez más puntos. Entonces tienes que avanzar de forma... Sí, sin marcha, exacto, sin marcha atrás. Empezar y sin dormirte. Y si antes, en la vez anterior, conquistaste... dos sitios, a ti hay que conseguir cuatro, porque si no, te van a mirar mal. Y la verdad es que tiene esa intensidad del juego en solitario, pero como que hay algo que te está azuzando, que te está dando caña. Que te está empujando. Yo la vi así muy de pasada y la verdad es que sí. Además se basa mucho en lo que has comentado antes de la tercera edición de ese mazo de logros, que creo que es lo que este juego necesita. O sea, algo que lo que tú dices, te vaya presionando por detrás, no que te vaya jodiendo, sino que te, ni molestando realmente, sino que te vaya empujando a ir desarrollando tu cohete, a ir más allá, a ir a sitios donde no irías, a prospectar, a realizar acciones que a lo mejor en el juego básico, en el juego avanzado, más jugadores nunca harías. Yo, en algunos de estas variantes, por ejemplo, el tema de posarme en otro sitio y recargar combustible, el refuel, no lo había hecho tan a menudo. Sin embargo, claro, en estas variantes es imprescindible, porque claro, tú vas ahí a la buena de Dios diciendo, bueno, ya iré, y de pronto te encuentras con que necesitas, lo que tú dices, reclamar dos sitios, que es lo que te pide, y para reclamar dos sitios en no sé dónde solo puedes prospectar en un sitio concreto y solo puedes recargar combustible en otro sitio. Y aparte que necesitas tecnología más avanzada para poder llegar hasta allí. Eso es. No puedes solamente ir con los lados blancos de las tecnologías básicas porque no tienen suficiente caña. En fin, muy recomendables, como os decía, estas dos variantes no oficiales. La de los NPCs, los jugadores no controlados por ti, si tenéis mucho tiempo. Y la otra variante en solitario con la matriz, si tenéis poco tiempo y os gusta, como decía, esas soluciones así muy, muy euro. Coméntanos, David, ahora por último... esa gran variante con ese gran mapa que tenemos todos o casi todos los fans de Philly Crumb colgados en la pared, llamada Interestelar. Vale. Se le puede considerar incluso una expansión en solitario, pero oficial totalmente con su... bueno, pero ya es directamente con su propio tablero. Que eso es lo más llamativo de esta expansión, que se llama Interestelar, ¿no? Bien. Digamos que salió aprovechando todos los componentes del juego de High Frontier y con unas reglas y este tablero especial que se conseguía hasta ahora, bueno, todavía se puede conseguir, comprándolo como póster. Entonces, de esa manera, Phil tiene su... en vez de montar un tablero y mandártelo o venderlo de esta manera, que saldría más caro, pues lo encargas por una compañía que vende póster, así, tal cual, y te lo mandan. Entonces, es pues eso, un póster que representa, las estrellas cercanas a nuestro sistema. Aumentamos el enfoque. Bueno, al revés. Salimos disminuimos el sistema enfoque solar, y lo que antes, digamos que el tablero original de High Frontier, se queda como un puntito de pequeño. Y pasamos al siguiente paso. Lo interesante de esto es que tiene el concepto que está pensado para jugarlo solo después, al acabar una partida de High Frontier normal. Para descansar, ¿no? Es el filo. Sí, es como... es después, mira, ya has acabado, te has echado tus tres horitas jugando en High Frontier. Pues ala, ahora, desplégate el mapita del Interestelar, coge lo que tengas para con las tecnologías con las que has acabado el juego y los recursos con los que has acabado el juego, y tirar para adelante, hacerte uno de los dos tipos de naves especiales que hay, que es o una nave gigante o otra también gigante, pero que tiene otro concepto que se llama... es como una... le llaman como... traducido sería como una colmena. Que tiene unas reglas especiales. Entonces eliges uno de los dos tipos de naves, le pones uno de los motores de teravatio que hablamos antes y sales del sol, sales literalmente del sol. Entonces el mapa donde se ven las demás estrellas alrededor del Sol, tiene una especie de circulito. Ya no son órbitas, ahora son pues casillitas. Como etapas, ¿no? Como etapas. La cosa es que algunas de ellas llegan a otras estrellas, donde habrá otros sistemas, e incluso a mitad de camino te puedes encontrar algún planetita por ahí, de estos que son errantes, para darle más toque científico. Vas con tu propia nave, que se supone que es la típica nave que te puedas imaginar donde va, pues es en plan galáctica. Sí, una nave semillera. Sí, como una nave de colonización donde, es, yo que sé, a lo mejor dentro hay 50.000 personas que tienen que vivir y que es autosuficiente. Vamos a ver ese punto de vista. Y entonces vas moviendo tu nave, tienes también tu combustible, tienes tu propio diagrama de combustible, muy parecido a... Bueno, de hecho yo tengo aquí, que estoy viendo, lo que va a ser el que venga con la tercera edición, porque en la tercera edición de High Frontier ya te va a venir el mapa para jugar a esta variante. Bueno, ya no se puede llamar variante, sino expansión en solitario que viene ya incluida. Vendrá el mapa montado. Una de las cosas que más me gusta es el concepto de llevar a todos esos colonos fuera de la Tierra, ya no solamente de la Tierra, sino del sistema solar, y llevarlo a conquistar las estrellas. Pero claro, si vas a la velocidad a la que van las naves en la realidad, por muy rápido que vayan, llegar a la estrella más cercana, que está a 12 años luz... Envejecidas, pues, ¿no? Sí, claro, si tú vas a la velocidad de la luz, vas a tardar 12 años, que ya de por sí es un tema complicado, porque ya tienes que estar 12 años viajando por el espacio a velocidad de la luz. Sí, que no salir a por tabaco, vamos. No, para nada. Entonces, para empezar, no vamos a llegar a esa velocidad. De hecho, hay un marcador de velocidad donde dice que vas a, como mucho, lo más rápido que vas a poder ir es a un 15% de la velocidad de la luz. Vaya por eso. Eso es la velocidad más rápida. Con esa nave gigante que va a esa velocidad de tortuga a escala espacial, tienes que lograr, primero, atravesar todos los peligros que supone salir del sistema solar. Después, todo lo que conlleva el reparar y mantener esa nave en sí. También, otro concepto interesante es que tú vas asignando trabajadores que te van haciendo esas acciones. Un poquito hay colocación de trabajadores, entonces, a lo largo de la nave, a lo largo tiene y ancho. Una nueva concepto aquí, que es la colocación de trabajadores, curiosamente. Y luego también otra cosa interesante es el envejecimiento. Es como que todos tu... Eso todo es un aspecto muy interesante, sí. Sí, todo el contenido de tu nave, que son tus colonos, incluso los robots, que pueden también formar parte de la tripulación, todo va envejeciendo, incluso la propia nave va envejeciendo, porque aquí no se le va haciendo viejo el coche. Pero pasa es que aquí el coche te mantiene vivo. ¿Hay una opción de enfermedades y algo así, creo recordar? Sí. De hecho, una de las cosas que tiene aquí es un poco ese regustillo a Bios Megafauna, en donde cuando acabas tu turno tienes que hacer una tirada de eventos. Y nada bonito va a pasar en el espacio, amigos. Nada bonito. Tienes cosas como que puede haber un motín a bordo, puede haber una... Aquí es curioso porque se llama el Go Gris, que es como una especie de invasión, digamos, de enfermedad alienígena desconocida, que luego tienes que ir limpiándola y luchar para evitar que se extienda. Una pandemia, ¿no? Sí, como una especie de enfermedad que surge ahí en el espacio porque sí, no se sabe dónde. También hay otro concepto que es el de el Alzheimer, el cáncer. Es muy bueno ese, sí. Como que de repente tienes gente que según va envejeciendo, pues le entra cáncer y se va muriendo. Pero claro, la gente no puede vivir más de 100 años. Y tienes que luchar contra todo eso, reparar la nave y lograr llegar y explorar un sitio que consigas encontrar un planeta habitable. Porque claro, hasta que no llegas allí y no ves lo que hay, pues a lo mejor resulta que son todo rocas o planetas gaseosos totalmente inhabitables. Tienes que hacer una tirada de exploración y ver, pues aquí lo podemos aterrizar. Incluso hay dos tipos de planetas, los habitables y los que además tienen vida, que son mejores todavía. O sea, que vas dando vueltas hasta que encuentras algo. ¿Esa es la condición de finalización de esto? Sí. Bueno, la verdad es que es lo que mola es el viaje en sí. No, claro. Tal y como lo has contado, vamos, estoy ahora mismo en Sassel dándole a añadir al carrito para meter directamente ya... Vamos, para tener aquí el póster. Es simplemente la regla, la puedes imprimir porque está en las living y el póster... A ver, hay que reconocer que este no es para enmarcarlo, ¿eh? Porque este es feo. Reconocemos que este es feo. Sí, sí. Este es un poquito tal. Pero bueno, te viene todo y utilizando los propios componentes del juego, los reciclas y los utilizas de otra manera. ¿Utiliza todos los módulos también? ¿Todos los módulos de la expansión? O lo que utiliza son... ¿Partes del máximo? No, no, utilizas los módulos como el Verna, los reactores, los radiadores, los tienes que usar, sí. Uh-huh, vale, vale. Hay un par de cartas que no se usan, que ahora mismo no recuerdo, pero realmente utilizas las cartas, pero las utilizas de otra manera, porque ya no son realmente como se usan antes, uh-huh. sino que, por ejemplo, lo que son los colonos, pues representa un poco el hábitat, la gente que está viviendo dentro de esa nave. Uh-huh. Y representa a trabajadores. Sí, le da otro sentido completamente distinto. Le da otro sentido. Es como que ya las cartas ya no solamente son patentes, sino que son tus acciones. Uh-huh. Y de hecho, los dibujitos que tiene las cartas, hay algunos que tienen el icono ya específicamente, por lo menos para la tercera edición, y creo que en la segunda también están. Tienen iconos específicos para si vas a jugar a la variante de Interestelar. Vale. Que solamente valen para el Interestelar. Y en eso consiste básicamente. Está interesante, más que nada, por los conceptos y por ese regustillo un poquito a esa ciencia ficción más ciencia ficción, menos ciencia de verdad, y que es bastante interesante y bastante divertido. A mí, desde luego, vamos, me la has puesto ya por las nubes. Conozco gente que tiene el mapa pero no ha jugado y creo que voy ahora mismo a pedírselo. Sí, la verdad es que tiene lo que tú dices, ese regustillo a la colonización espacial, a esos viajes interminables de lado a lado de la galaxia y del espacio. Muy interesante. Y bueno, para los que hayáis pedido la tercera edición, pues ya sabéis que viene ahí. Así que esto ha sido todo de momento de High Frontier y vamos a ir con el siguiente juego. Pues aquí seguimos con David y vamos a continuar con el siguiente juego de la lista que vamos a comentar, que no es otro que Pax Porfiriana. Pax Porfiriana, un juego sobre el México prerrevolucionario, ¿vale? En el que tienes que intentar derrocar al dictador de aquella época, llamado Porfirio Díaz. Entonces el juego va de representar a alguno de los hacendados de la gente pudiente de aquella época que, como decía, intenta derrocar al dictador pues de una serie de maneras. ¿Qué tiene el juego? ¿De qué va más o menos? ¿Cómo va el juego? Pues bueno. Es un juego un poquito diferente al habitual, digamos, uh-huh. Porque ya no es un juego científico, sino que es un juego histórico, pero también es un poco los temas que le gustan a Eklund, que es reflejar ciertos aspectos políticos. Uh-huh. Otro tema raro, y en este caso, curiosamente, de él sale un juego brutal, fantástico, un juego, aunque es complicado de explicar y al principio complicado de entender, una vez que sabes cómo se juega, es muy, muy sencillo, muy, uh-huh. muy visible también, porque es un juego de cartas, por cierto. Uh-huh. Aquí ya no tenemos tablero, aquí es un juego básicamente de cartas y tenemos una pequeña mano y unas cartas vistas, que es lo que... Exacto, un juego de comprar cartas, tirar cartas, desechar cartas, romper cartas como en Legacy, pero casi casi. Bueno. Decíamos al inicio de esta lista que Bios Megafauna era el euro de Phil Eklund. Yo creo que el euro de Phil Eklund, el juego que más ha conseguido popularizarle, el que más accesible ha hecho a Eklund como diseñador, ha sido este Pax Porfiriana. Sin duda es un juego, como tú dices, que al principio la primera explicación te abruma, porque son muchísimos o muchos detalles, mucha iconografía. Todos los elementos tienen una carga gráfica muy grande, cuando al final lo que realmente te interesa son dos líneas a media altura de todas las cartas, que son las que te dice la habilidad, las consecuencias, los que tienen una serie de iconos y demás. Entonces ahí tú se lo explicas a mucha gente de primeras y dicen, madre mía, yo no sé cómo narices voy a jugar este juego ni por dónde tirar, pero en unos turnos se coge rápidamente y además es un juego de tanta interacción que realmente después lo divertido a lo mejor no es tanto el resultado, porque es un juego en el que si muchos se pegan y otro no hace nada, posiblemente ese otro salga vivo, sino que es más que nada la interacción, el toma y daca, el puteo, el ahora este va muy destacado, pues mira, le podemos empezar a dar caña. Eso no quiere decir que le machaquen completamente, puede recuperarse de un turno a otro, es un juego que da muchos bandazos, pero también es cierto que es un juego que esos mismos bandazos los puede dar a la hora de obtener la victoria y cerrar la partida. Entonces, en el juego tú tienes una serie de cartas delante que pueden ser pues tropas, tu hacendado, negocios, después a lo largo de tu turno pues puedes ir comprando cartas, colocando mejoras en cartas de otros, moviendo las tropas, pagando a la policía para liberar cosas, cuando el objetivo final del juego es reunir una serie de puntos de un tipo para en un momento dado comprar una carta concreta, que en este caso es las que el juego llama de derrocamiento, y derrocar al dictador, ¿vale? Porque el objetivo del juego es derrocar a lo que en la regla se denomina el tripartito, que es el dictador, y en algunos casos los jugadores que menos puntos de ese tipo de derrocamiento tienen, los que más puntos de ese tipo tienen, o bueno, hay otro tipo de variante más. Pero bueno, la idea es esa, intentar derrocar a el dictador más otro conjunto de jugadores contra los puntos que tú tienes. Por cierto, interesante mencionar que aquí tenemos una de las mecánicas favoritas de Field, que es el mercado de cartas. Una constante, sin duda. Es una constante. Ya lo hemos visto incluso en el Bios Megafauna, algo parecido. En el High Frontier algo también parecido, aunque se juega de otra manera. Aquí ya tenemos el mercado de cartas que según compras se va rellenando. Uh-huh. Y lo vamos a volver a ver. Es un juego que salió en caja pequeña, la edición era bastante fea. Cuando se sacó una segunda edición ya coleccionista y más que Oca, creo recordar que hizo su edición coleccionista, se la presentó a Philip Clooney, y a partir de ahí también él tuvo la idea o apoyó la idea que él tenía de sacar una nueva edición. Creo que eso fue lo que ayudó también ahí a popularizarlo. Se lleva tiempo pidiendo a Phil Eklund que lo reeditara, uh-huh, porque tuvo bastante éxito y no había una reedición, pero fue en ese momento cuando de repente salió la noticia que también iba a salir en castellano. De hecho, es el único juego de Phil Eklund que está en español, uh-huh, bueno, que se puede conseguir en español, y a partir de ese buen trabajo que hicieron decidió reeditarlo también en inglés como versión de lujo, que tiene un pequeño tablerito. Y por lo demás, la verdad es que el arte de las cartas son exactamente las mismas. Los, uh-huh, componentes un poquito quizá mejores, porque pasamos de plastiquito a maderita, pero nada destacable. La caja sí un poquito más grande y más bonita, y sobre todo poner el tablero con las cartas. Sí. A mí es un juego que me encanta, o sea, no puedo decirlo de otra manera, es un juego que me encanta, es un juego que he jugado en solitario a 2, a 3, a 4 al máximo, con todo novatos, con mitad novatos y mitad gente que ya ha jugado, y la verdad es que si pasas esa primera partida en la que todo te sorprende, todo te abruma y vas un poco perdido más que nada por eso, porque no sabes si tienes que elaborar un plan o darte toñas. Sí. Y al final ves que la gente que sabe está dándose toñas, dándose tortas como loco, y entonces tú miras así un poco de lado como diciendo ¿qué hago? Entonces tortugueo un poco y consigo llegar a lo que es la victoria, porque en el fondo este juego es llevar las cosas a su terreno, al terreno que a ti te conviene, como decíamos antes, como tienes que reunir una serie de puntos para provocar el derrocamiento. Entonces la idea del juego viene a ser algo así como tengo que disimular acumulando puntos o que no se me vea mucho el primero, para que en un momento determinado, pum, doy un golpe de la mesa, en un turno hago una serie de acciones que me dan muchos puntos de golpe, le quitan muchos puntos de golpe al tripartito y le pillo con el culo al aire y gano. Sí, efectivamente. La verdad es que es un juego donde tienes que mirar muy, muy bien lo que hacen los demás, tienes que jugar a lo tuyo, pero sin quitar ojo de los demás y dar el golpe de efecto tanto para atacar a alguien en concreto cuando veas que se está saliendo por donde no te gusta, como hacer un cambio de régimen así de repente y que pille a todo el mundo de sorpresa y que te afecte a ti, pero que afecte mal a los demás. No sé, está muy bien, la verdad. Sí, es que tiene muchísimos golpes de efecto. O sea, desde cambiar el régimen para que las condiciones de ingresos y demás cambien, a hacer lo que el juego llama una lucha de facciones. Entonces, de pronto, tú en tu tablero tienes un montón de cartas de muchos colores y tienes que decidirte por uno u otro color, por un conjunto. O sea, puedes barrer al jugador contrario, puedes barrerle el tablero, pero eso no significa que lo saques de la partida. Eso es. Siempre está en la pomada. Otra cosa es que tarde un poco más o un poco menos. Pero sí, puedes enlentecer, pero no puedes parar. Eso es. Es poner zancadillas, pero de las que te hacen morder el polvo. Bueno, y una pregunta que te hago, uh-huh, que ya sabes cuál es un juego en donde hay tanta interacción entre gente y donde hay parte de información oculta, porque hay mano, ¿cómo puede jugar en solitario? Pues este juego tiene dos variantes en solitario. Tiene una variante oficial que viene en el reglamento, que viene a ser algo así como que tú juegas contra Díaz únicamente. Díaz no tiene empresas, no tiene muchas cartas que juegue en su propio tablero, tú sí. Entonces la idea es que Díaz compra cartas del mercado y todas las que pueda las aplica contra ti. Hay algunas que se podría quedar él, pero en esta variante oficial no se las queda porque no las juega. Y tú en tu turno pues juegas como si jugases normalmente. El problema es que lo que tú dices, hay un juego con tanta interacción, en esta variante oficial tú te comes todas las tortas, todos los asesinatos, las rebeliones, las huelgas, todo lo que Díaz puede aplicar contra ti y a él no le cuesta nada, te lo lanza y tú, para superar a Díaz o para intentar mitigar los golpes que te puede dar Díaz, necesitas mucho esfuerzo y además más esfuerzo aún para derrocar a Díaz. Porque si en el juego original el tripartito contra el que tienes que luchar consta de dos puntos de Díaz, del tipo que sea, más los dos jugadores que más o menos tengan de ese tipo de puntos, en la variante en solitario tú tienes 6 puntos de revolución, creo recordar, y 4 de los otros dos tipos, de ultraje y de lealtad, o algo así, con lo cual es una burrada. Sí. Entonces, a mí me da la sensación de que o la partida te va muy bien por cómo salen las cartas o los tipos de cartas que hay, o la partida te va tremendamente mal, no hay término medio. Pero básicamente consiste en que es como que juegas contra otro jugador que siempre va por ti. Eso es. O sea, si sale una carta de asesinato y él te la compra, la compra del mercado, la aplica contra ti. Si sale una carta de huelga y tú tienes una empresa de ese mismo sitio, la juega contra ti. Entonces, tienes que tú ir sacando todas las cartas que eviten que te puedan echar esa cantidad de malas acciones a ti. Y a la vez intentar acumular tipos de puntos determinados que son tan altos, como decía, que es casi imposible. Entonces, por esto, Rick Royal, que es un famoso reseñador de juegos en solitario, sacó una variante de esta misma versión que lo que le incorpora es una serie de modificaciones bastante interesantes. Por un lado, ahora a la hora de comprar, el jugador fantasma no tira un dado, tira dos y le suma los resultados. ¿Qué ocurre? Que él tiene, digamos, los resultados numerados desde el... Tienes, creo recordar que 6 cartas, el mercado consta de 2 filas de 6 cartas. Entonces, en esta variante de los dos dados tienes el valor 1 en la carta que más vale y de ahí hasta el 6, y el valor 7 en la carta que menos vale y de ahí hacia la que más vale. Entonces, uh-huh, digamos que de alguna manera nivela las cartas que va comprando Díaz, porque la variante oficial era más complicado que te saliese una carta alta, que son las que sobre las que tú sueles especular y que utilizas para que en caso de que Díaz te dé un toñazo, tú por lo menos te lleves pasta porque él ha comprado una carta sobre la que tú especulabas. Con esos dos dados lo que hace, digamos, es equilibrar estadísticamente que haya cartas caras que te las pueda comprar y entonces tú ya de alguna manera puedas ir más desahogado. Y por otro lado, lo que hace es... Él juega en la variante oficial Díaz, de los tipos de cartas que hay en el juego, que son socios y empresas, aparte de las negras que son de asesinato y de las naranjas que son, las que puedes jugar enfrente tuya son las empresas y las tropas. Pues lo que te dice la variante oficial es que Díaz no juega nada. Bueno, no es que no juegue nada, las empresas nunca las juega. Juega únicamente los socios. En la variante de Rick Royal lo que haces es jugar las empresas que incluyan puntos y jugar los socios, jugar siempre todos los socios. Cuando te tienes que deshacer de socios porque te los asesinan y tal, a Díaz se deshace siempre de la facción de socios que le dé menos puntos. Entonces tú ahí ya por un lado puedes ir a por las empresas de Díaz como irías en una partida normal a más jugadores y además puedes matar a socios realmente vitales. Es decir, si Díaz tiene un montón de puntos de lealtad reunidos mediante socios de color blanco, de la facción blanca, que no recuerdo ahora cuáles son, creo, no sé si son los lealistas, pues tú sabes que si vas a por un socio lealista, por la razón que sea, pues le puedes hacer mucho más daño. Además, reduce los requisitos de puntos, porque lo que haces en la variante oficial, los tres tipos de puntos que acumula Díaz para derrocarle, te los pones específicamente, que son revolución, lealtad y outrage, que es ultraje. En esta, en la variante de Rick Royal, lo que te dice es que él tiene, creo recordar que son 4 puntos de outrage, de ultraje, y 2 puntos de prestigio de un tipo y 2 puntos de otro. O sea que en realidad no luchas contra 6, 4 de un tipo y 4 de otro, sino contra 6 y 4 del resto de tipos. Con lo cual vas un poco más desahogado, porque, por ejemplo, imagínate que empiezas a acumular muchos puntos de revolución. Pues hay más posibilidades de que ganes por revolución en la variante de Rick Royal, en la que puedes coger 4 puntos de cualquier tipo más lo que él lleve, que en la variante oficial, que tienes que ir a por 7 puntos. Entonces, por ahí también lo ha equilibrado. Lo ha equilibrado por la parte del mercado y lo ha equilibrado por la parte de interacción con ese jugador fantasma y posibilidad de que puedas derrocarlo. Mantiene esa misma sensación de que o bien te sale una partida más mala, o bien te sale una partida muy mala o peor que con más jugadores, o bien te sale una partida muy buena, pero en cierta manera el que ponga esos requisitos de puntos de 4, 2 y 2 de cada tipo, hacen que puedas, digamos, conducir la partida un poco más fácilmente hacia el sitio donde a ti te conviene. Una pregunta que te quiero hacer y que te repetiré más adelante es: ¿cómo de satisfactorio es jugar en solitario a un juego como este? Yo creo que si solo vas a jugar en solitario, no merece la pena, en concreto en Pax Porfiriana. No es un juego que esté hecho para ser jugado solo en solitario. Sí es cierto que por el tipo de juego que es, como decíamos en la introducción, es un juego caótico, azaroso, es un juego todo el rato de tomas y dacas, vaivenes, hachazos, pues si te sabes manejar ahí, a medida que vayas jugando partidas puedas controlar el tema, pero este juego tiene un componente muy importante de interacción que no vas a conseguir reproducir en solitario. Entonces, si lo vas a comprar o si lo vas a obtener o si lo quieres probar solo para jugar en solitario, yo no lo recomiendo. Si lo tienes y no lo sacas habitualmente y quieres darle otra oportunidad en solitario, esta es una muy buena variante. Además, las variantes duran una hora, hora y algo, entre que lo montas, además va bastante rápido porque, como os he dicho, es muy fácil de manejar, no es más que aplicar lo que compra, lo que dice la carta que compra Porfirio y ya está. Con lo cual, eso es. Él tira los dados, compra las cartas, las aplica y tal. No, ni maneja pasta ni nada más. Y después tú el turno lo haces como se hace normalmente. Comprar cartas, una serie de acciones, mirar, reponer el mercado y obtener ingresos. Entonces, como decía, si lo vas a jugar solo en solitario, yo no te lo recomiendo porque estas variantes no te van a dar la dimensión que tiene el juego en realidad. Bueno, o sea, este es un juego. ¿Puede servir a modo de aprender las reglas? También, eso sí te valdría. Yo creo que sería la forma adecuada, incluso más adecuada que jugar una partida a varios. Sí, porque es bastante más complicado. Porque lo complicado de este juego, como decíamos antes, no es tanto el flujo de juego, sino los pequeños detalles de algunas de las cosas que tienes que tener en cuenta, ya no solo para no cometer errores, sino de cara a tu estrategia. Pues si mejoras cosas, resulta que cuando cambies de régimen esa mejora ya no es válida, entonces se degrada y tú ya no puedes mover las tropas a donde tenías pensado para quitarle cosas al otro y tal. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta y que con esta variante, por ejemplo, te podría valer. Es una forma, sería como una partida 2 simplificada en la parte del oponente. Bueno, pues a lo mejor algún día lo pruebo. Ahí, aprovechad. Sí. Y bueno, pues este era Pax Porfiriana. Y vamos a pasar entonces al siguiente juego de la lista, un juego muy reciente llamado Neandertal, un juego de 2015 que salió, si no recuerdo mal, alrededor de Essen 2015, ¿verdad? Sí, sí, salió en Essen y salió Filecun disfrazado de troglodita, ahí, como debe ser. ¿Cómo no? Cambió su disfraz de... Sí, porque de Inuit. El año anterior estuvo de Inuit, pero... Eso es. Eso ya lo veremos. Pues como decíamos, un juego de 2015, 1-3 jugadores, entre 60 y 120 minutos. Y bueno, ¿de qué va este juego? Pues a Filecun en algún momento dado le dio la venada de que tenía que continuar la historia de la humanidad, tenía que continuar contándola. Y entonces en Neandertal eres una de las tres especies de humanos que había en el 43.000 a.C. en la Edad de Hielo en Europa. Entonces eres o bien los arcaicos, o bien los neandertales, o bien los cromañones. Entonces llevas a una tribu de gente, lo que intenta, digamos, revivir es la experiencia del desarrollo de la cultura y el lenguaje en aquella época. Al loro, ¿eh? Que no solamente es un juego de supervivencia, sino sobre todo de ese, lo que acabas de decir, la historia de cómo se desarrolló el lenguaje. Eso es. Es un juego de supervivencia, como veremos también como en Greenland, por cómo es el entorno, ¿vale? No hostil. Es un entorno hostil muy agresivo. Entonces, bueno, como os decía, el juego maneja la idea del vocabulario. Tienes una placa de tu tribu con una serie de ancianos, una serie de dominios, de portales que llama el juego, que son áreas de tu cerebro que se desarrollan. Tu tribu maneja una serie de discos de vocabulario de distintos ámbitos, el ámbito técnico, el ámbito social, el ámbito natural. Entonces la idea es que tú vayas desarrollando mentalmente tu tribu, tanto el lenguaje como la cultura, pueda tu tribu pasar de ser vocal, es decir, de comunicarse de una manera muy primitiva, a ser tribal. Entonces podrás tener pues más acciones culturales, más tipos de ancianos, y mientras, pues aparte de desarrollarse culturalmente y idiomáticamente tu tribu, lo que tienes que hacer es cazar y sobrevivir a todas las desgracias y posibles penurias que había en aquella época, que van desde un cometa que vuelve loca a tu tribu porque hay mucha gente y poca cultura, entonces no comprenden, mal augurio, que, son los dioses. No comprenden que allí se vuelven locos, hasta una ventisca, congelaciones, sí, cosas así, o sea, todas las penurias que se os ocurran. Y que la comida muerde. Sí, esa es una de las cosas. Entonces, ¿cómo va más o menos Neandertal en un turno? Tú empiezas con una serie de individuos en tu tribu. El objetivo es ir acumulando hijas que te van a dar cultura y lenguaje en tu esquema mental de la tribu. Y entonces la idea es que siempre hay un evento al inicio de turno. Ese evento después conlleva una hija. Entonces tú aplicas la serie de desgracias que te tocan, después pujas por la hija con los discos de vocabulario. Esa hija tiene que madurarse porque hay muchos elementos en el juego. El juego juega con la idea de madurar las cosas. Entonces tú inviertes, digamos, cultura y vocabulario en muchas de las cosas, en invenciones, en artilugios, en domesticar animales, en las hijas, y después tienes que realizar acciones que permitan liberar ese vocabulario y esos discos de vocabulario. Entonces, como os decía, hay una primera parte inicial en la que se desarrolla el evento, se puja por la hija, después se coloca a la gente en los distintos sitios, porque tú tienes otra vez un mercado de cartas con dos filas, con seis cartas por fila, el norte y el sur de Europa, y tienes que ir a alimentarte. Entonces tú puedes ir a cazar, hacer caza mayor, caza menor, recolectar, intentar domesticar, etcétera, etcétera. Entonces la gente coloca a sus cazadores en esos sitios. También puedes ir a cortejar hijas de otras tribus. Si hay cazadores que coinciden en el mismo sitio, pues hay pelea. Y si no, pues lo que se hace es ir resolviendo los sitios donde cazas. Si haces hay una particularidad que introduce aquí Filecun para que veáis el punto de tema que tiene, que es que si tú vas a cazar a un sitio de caza mayor, como por ejemplo un mamut lanudo, un rinoceronte, una pieza muy grande, hay otro tipo de cartas, que los depredadores, que lo que hacen es que si están cerca y tú tienes éxito en esa caza, es decir, tienes dos formas de ganar ahí. o bien tienes éxito porque has conseguido los resultados que te permiten obtener pues hijos, liberar discos y demás, o bien te lo puedes llevar como trofeo o la tercera opción es llevártelo a la mano, si tienes dobles, triples y demás. Entonces juega con el tema del depredador en el sentido de que si tú tienes éxito en una caza mayor y hay un depredador cerca que puede acceder a ti, pues tienes que ir hasta el depredador y asustarle haciendo una tirada de éxito para intentar ahuyentarle y que no te quite la caza. Si tú fallas y no le ahuyentas, te quita la caza y todo lo que has ganado con esa caza, ¿vale? Al final, después de todo este tema de la caza, lo que se hace es realizar lo que se llama, bueno, hay una fase de domesticación por si tienes animales que te dan beneficios, y por último hay una fase de acciones de anciano que lo que viene a hacer es digamos invertir los conocimientos de tu tribu, ya bien sea en la placa de portales cerebrales que tienes o bien en las hijas, para liberar recursos. Por ejemplo, yo tengo una hija que me permite colocar en el portal de Shaman que relaciona la jerga, la parte de mi cerebro que es la zona técnica con la parte de mi cerebro que es la zona de naturaleza, entonces me permite colocar vocabulario ahí. Eso quiere decir que mi capacidad cultural como especie y como tribu va creciendo. O bien, por ejemplo, gracias a mi capacidad como tribu, pues yo puedo hacer que una hija que no estaba madura porque tenía un disco de vocabulario del tipo relaciones sociales, pues digamos que puedo liberar ese disco, entonces esa hija madura y ya la puedo usar para que me transmita sus conocimientos, sus habilidades y demás. ¿Qué opinas de aquí del golpe de timón, aunque ya con Greenland es la segunda edición del que luego hablaremos, ya pasó, del nuevo diseño de la iconografía y de las cartas en sí? Creo que en este caso gana mucho. En Greenland ya lo comentaremos, pero creo que en este caso gana mucho. Hay una diferencia muy grande de lo que es la primera edición de Greenland, la segunda edición de Greenland y esta de Neandertal. A mí en Neandertal me gusta más porque creo que le ha quedado un juego gráficamente muy limpio. El autor de este diseño gráfico fue el mismo autor que hizo el rediseño del Magic Real, entre otros, un tal Karim... Bueno, Karim Chakrun. Eso es. Chakorun. Sí, facilito. Y la verdad es que los ortodoxos de Eklund dicen que queda poco temático respecto a lo que hacía Eklund como arte. Me gusta. Pero a mí, sinceramente, creo que queda bastante más claro, porque las cartas tienen mucha información y entonces con un aspecto tan, tan claro, tan limpio, con pocos colores, pero las cosas bien definidas, es decir, el dibujo de la, pues no sé, del mamut lanudo, del oso cavernario, de la hiena, están todos ahí con sus colores, con los colores correctos, con las formas definidas, se ve concretamente qué es cada cosa y queda muy limpio. A mí la verdad es que el diseño gráfico, el salto que ha dado, me parece muy, muy adecuado y muy correcto. Va a seguir en esta línea, yo creo. Yo creo que sí, no sé cuál será el siguiente. La portada de Biogénesis ya va diciendo una pista, pero bueno, eso será para otra historia. Yo creo que es acertado, yo creo que es muy, muy acertado. Bueno, pues coméntanos la variante en solitario, porque es un juego relativamente nuevo y tampoco es que haya mucho donde elegir. Uh-huh. En las reglas, el juego sale con una variante en solitario. Y después, hace poquito, en las Living Rules, alguien puso en BGG una variante con una sola tribu, porque aquí cada jugador es de 1 a 3 jugadores y cada jugador lleva una tribu. Entonces, la variante oficial te dice que lleves a las 3 tribus a la vez y tienes que conseguir que las 3 tribus evolucionen desde la parte vocal, es decir, desde la parte de tribu tonta a tribu más lista, y además tienes que conseguir que domestiquen a un animal, 2 de ellas. Es una condición es bastante complicada de conseguir. Y entonces alguien sacó una variante en solitario con una sola tribu, la puso en BGG, Phil Eklund la vio y la incorporó a las Living Rules, con lo cual entiendo... Como ya dijimos al principio, que es muy absorbente ese eso tipo es. De cosas. La validó, le interesó, el autor de esa variante con una sola tribu dijo que él lo hacía para aprender, es una variante que ahora os contaré, pero bueno, el único aspecto que pierde es el tema de la interacción con las otras tribus. Porque como decía, este juego no es tanto de pegarse sino de sobrevivir. Tienes que aprovecharte otra vez de los demás más que pegarte con los demás, aunque puedes pegarte. Y de hecho habrá veces que te interese pegarte, pero lo normal, lo habitual es aprovecharte de los demás. Con lo cual, a mí la variante en solitario en general Me gusta, que ya os digo, creo que es complicada. Tiene una variación respecto a las reglas normales, es decir, lo que se aplica es exactamente igual, pero hay cartas que puedes obtener, digamos, o conseguir del mercado de esa fila del sur de Europa y del norte de Europa, que son trofeos o son invenciones, pues hay cartas que no se reponen. Entonces a ti se te van poco a poco acabando los sitios donde conseguir cosas. Entonces te vas reduciendo los sitios donde puedes cazar. Y por otro lado, como os decía, la condición de finalización de victoria lo complica muchísimo. Porque en una partida normal no siempre llegas a pasar a modo tribal. Es complicado porque necesitas una serie de portales y son en solitario son 6 portales, 6 fichas de vocabulario en tu placa de tribu y a 2-3 jugadores son 5. Y no siempre llegas. Es una ventaja muy grande el que lo consigue pega un salto grande en cuanto a puntuación, pero no es estrictamente necesario. Claro. Entonces, llevar 3 tribus que tú inicialmente piensas que se van a jugar de la misma manera, pero cada tribu tiene un setup inicial, cada tribu en determinado momento te conviene que tenga un tipo de hijas o de otras, porque cortejar a las hijas no es fácil, tienes que sacar un 1 en una tirada de 6 y no es fácil. Uh-huh. Además, entonces, eso unido a que tienes que hacer que sobrevivan con una cantidad considerable de cazadores, cuesta hacerlas evolucionar. Al final, yo entiendo que ha puesto 2 y no 3 tribus porque conseguir una ya es complicado y conseguir 2 es complicadísimo. Claro. Entonces, si te hubiera pedido las 3 ya te pegaba la leche. La variante en solitario para una sola tribu lo que hace es exactamente lo mismo. Simplemente pues quita la interacción, no puedes ir a cortejar a las hijas de otros. Lo que incluye, entre otras cosas, es que cuando tú tienes hijas maduras en la tribu, pues del Valhalla, del sitio donde están los cubos de la gente que ha muerto o que aún no ha nacido, pues vas sacando cubos que son gente de otras tribus que van cortejando a tus hijas. Por lo demás es exactamente igual, las mismas fases, las mismas acciones, no hay restricciones, se te aplican los eventos, las desgracias y demás. Entonces es simplemente ver cómo se desarrollan las reglas con una sola tribu. En ese mismo hilo de BGG yo probé alguna variación que le metí para añadirle un poco más de dificultad y de interacción. La comentaron, pero tampoco se dijo mucho más. Claro, es que está bastante fresco el juego, todavía tiene... Sí, sí, pero la variante en solitario de una sola tribu es interesante y creo que con esos pequeños cambios que sugerí, a mí por lo menos me han funcionado. ¿Cuáles son esos cambios? Como las reglas son exactamente iguales y hay varios puntos en los que necesitas interacción, la variante de una sola tribu solo añade interacción en el tema de que a ti te vienen a cortejar las hijas cuando están maduras. Entonces yo dije, bueno, en la fase de puja, con una sola tribu, pues tú no tienes que pujar contra nadie. Una de las gracias de este juego es que alguien te sobrepuje o te contrapuje. Entonces yo pensé, pues mira, tienes tus discos de tribu, los discos de tribu siempre son fijos, no se pierden ni se intercambian, simplemente se invierten en cosas. Entonces cada tribu tiene en total 15 discos y 5 de cada tipo. Entonces yo pensé, bueno, pues tú tienes el resto de tribus en una bolsa y cuando toque la fase de puja tú sacas 3. Si coinciden con los tipos de discos por los que se puede pujar a esa hija, pues mira, eso representa que las tribus te han sobrepujado, entonces tú ya tienes ahí una barrera más que superar. Muy bien pensado. Y por otro lado, pensé, bueno, si a ti en la fase de colocar gente y después resolver, aparte de venir a cortejarte a las hijas, lo que te hacen es colocar gente en los distintos sitios donde puedes ir a cazar, recolectar, domesticar y demás, en plan estorbar, pues podría ser una solución. ¿Cómo resolví eso? Pues esos mismos discos que había empleado en la fase de puja para ver si el resto de tribus me sobrepujaban o no, los volví a meter en el pool de discos. Y entonces cuando me tocaba a mí asignar los cazadores de las tribus que vamos a llamarlo fantasma, pues cogía 3 discos. Los tipos de esos discos me indicaban para cada tribu ¿dónde me podría poner? ¿Dónde se podría poner esa tribu? ¿Qué miraba yo? Pues por un lado hay sitios en los que tienes una serie de requisitos para poder ir a cazar y otros sitios en los que tienes unos beneficios en caso de que la caza tenga éxito. Entonces yo pensé, bueno, pues tú coges 3 discos para cada tribu, esos discos se van a gastar y esos 3 discos te van a indicar dónde van a ir si se cumple que alguno de los sitios de la fila de arriba, por ejemplo, para la primera tribu, cumple los prerequisitos o si cumple los beneficios. Por ejemplo, yo saco para la tribu de los neandertales, que digamos que es el rojo, saco 2 discos negros y 1 naranja. Entonces yo voy mirando en la fila de arriba qué cartas te piden para ir a cazar allí 1 o 2 discos negros o 1 disco naranja. Entonces ahí lo que añado es la cantidad de cazadores que necesito para tener éxito, porque cada bioma pues te pide un dado con un valor, 2 dados con 2 valores, 3 dados, sí, para los éxitos, éxitos que necesitas, ¿sí? Eso es. Entonces esa sería una forma de asignar, digamos, pseudo aleatoriamente los cazadores de las otras tribus, y en caso de que no encontrase ningún sitio en el que o bien en la fila de arriba o bien en la fila de abajo se puede asignar esa gente, lo que miraría es qué es lo que te dan, si hay coincidencias entre los discos que yo he sacado y los discos de beneficio, entonces lo colocaría ahí. Y es una manera, digamos, pseudo aleatoria de estorbarte a ti. Como el orden de turno es muy importante, pues tú puedes ser el primero en colocar y no saber dónde se van a colocar los otros, o ser el último en colocar o entre medias el segundo y que se coloquen donde tú estás, o que no se coloquen donde tú estás. Como las otras dos tribus se supone que nunca van a competir entre ellas, pues no se van a pegar, siempre van a ir contra ti. Entonces, en caso de que coincidiesen, pues siempre irían más en tu contra que en tu favor. Por lo que me cuentas y tal y como suena, parece ser que este juego tiene más capacidad de ser jugado en solitario. Yo creo que sí. Desde luego el planteamiento de las tres tribus hace que sean solitario. Te da la sensación de que es jugar como con 3 estrategias diferentes. Lo llaman más bien cooperativo, casi. Sí, pero lo digo porque es como una sensación de jugar con 3 manos diferentes con el mismo objetivo. Ya. Se te hace difícil. Es decir, la primera vez que juegues al solitario con 3 tribus te va a costar. Probablemente pierdas, palmes o se congele el entorno y entonces no te quede más sitio donde cazar y palmes. Pero después ya le vas cogiendo el tranquillo. Es decir, es una muy buena variante. Y la variante de una tribu con estas pequeñas reglas yo creo que también le da ese punto de interacción, de estorbo, de agobio, de presión, aparte del que te da el juego de por sí, ya de tener que sobrevivir y demás. Muy bien. Y no se va mucho de duración. La variante oficial con 3 tribus te puede llegar a las 2 horas, que es lo que suele durar una partida normal si las cosas van medianamente bien, y la variante de una tribu pues llega a la hora. La normal y con esto, con los pequeños detalles. Con lo cual, si lo tienes también ahí muerto de risa, siendo de todas formas un juego que yo sí jugaría en solitario. Vamos, yo he jugado en solitario lo mismo 4 o 5 partidas y a 2 o 3 jugadores habré jugado 3. O sea, lo he jugado más en solitario, ¿verdad? Sí. Pero porque lo que tú dices, el planteamiento está hecho para que se pueda jugar en solitario de forma muy cómoda. Otra cosa es que sea más o menos complicado sobrevivir en ese entorno, porque es un juego muy agresivo. Estás luchando contra el entorno, contra el tablero, en cierto modo. Luchas tú contra el juego, no contra los demás, aunque también. Y la información es pública, o sea que tienes más capacidad para hacer un solitario. Y bueno, la temática y ver cómo te estás ahí intentando sobrevivir con tu tribu y evitar que te coman los tigres de sable. A mí la verdad es que la temática está muy bien integrada. Es un tema que a mí la prehistoria tampoco es que me entusiasme mucho, pero la verdad es que el juego te transmite todas esas sensaciones y de reglas no es especialmente complicado, no es de los Eclu más complicados. Y ayuda mucho la nueva iconografía, que está mucho más. Sin duda, sin duda, sin duda. Ahora hablaremos de Greenland, en el que el cambio no le ha sentado. Es sustancial, pero no sé yo si le ha sentado tan bien. Dime. Bueno, ahora hablamos de ello. Bueno, pues dale. Entonces, como hemos dicho, Neandertal es el juego que hemos estado comentando y vamos a su secuela, por así decirlo, que es Greenland. Muy bien, pues Greenland, publicado en el 2014 en Essen, como prácticamente siempre suele sacar los juegos en Essen en esas fechas, y pues básicamente este es salió antes que Neandertal. Las mecánicas son prácticamente, bueno, pues casi las mismas, Y lo curioso es que son juegos que mecánicamente son tan parecidos que cuando salió después Near Dental dijeron, pues si es como el Greenland, pero con Near Dentales. Pero no. Pero no, vale. Entonces, ¿cuál fue la cosa de este juego? Cuando, digamos que cuando se empezó a anunciar y ya salió por ahí el testeo y tal, y ya salió la coña de que es que Klum va a sacar un juego sobre esquimales en la Edad Media o algo así. Tribus Inuits. Tribus Inuits, concretamente. Esas fueron las palabras de Clint en Vizlúdica en ese momento. Sí. ¿Sabéis que Eklund está preparando un juego sobre tribus Inuits en la Islandia del siglo XIV o XII? ¿No? Sí. Es, leyó mi comentario porque se lo dije yo por el chat. Y se quedó diciendo, ¿qué me estás contando? Bueno, pensaba que le estaba vacilando. Pues no. Después vio que no, que efectivamente Phil Eklund salió un juego sobre la supervivencia de las tribus Inuits. Bueno, casi todo lo que has dicho sobre Near Dental vale aquí, pero vamos a hacer otro pequeño repaso. Uh-huh. Tienes, digamos, unas cartas que hacen un mapa dividido en dos zonas, la norte y la sur, uh-huh. y dos cartas más que representan el Nuevo Mundo. Si lo vemos en un mapa normal, cogemos Groenlandia, lo que es la isla, ¿vale? Y eso representaría las dos partes de las cartas más a la derecha, la parte norte y la parte sur. Y luego las otras dos cartas, que son Vinland y ¿cuál es la otra? Markland, pues representan como la parte esta de Canadá que ya es América. Uh-huh. Sería Terranova, ¿no? O algo así. Sí, sería esa parte de ahí. Que tiene una función diferente aquí en el juego y está interesante. Porque uno de los jugadores comienza allí ya con una especie de colonia. Con colonos, sí. De hecho, representa a una tribu que es, en cierto modo, es invasora, que viene desde esa zona hacia Groenlandia. Uh-huh. Bien, otro de los jugadores representa, digamos, a los nativos de esa zona, y otro de los jugadores representa a otra tribu invasora, pero del este, que son los norse, digamos los nórdicos, ¿no? No se pueden llamar vikingos, pero casi. Vale, empieza igual que Near Dental. Se saca una carta de evento. Esa carta de evento siempre hace cosas malas, por supuesto, como no puede ser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero además de eso, también te permite meter un recurso en el juego, ya sea pues un tipo de herramienta, algo que viene de comercio del exterior. Uh-huh. Esa carta se hace una puja y uno de los jugadores pues la puede comprar. Después de eso, hay que dar de comer a la gente, por supuesto. Entonces, tienes la misma fase de asignación de cazadores. Aquí, al igual que en el Near Dental, tienes que pelearte un poquito por los recursos con otros jugadores. Aquí no te van a venir a comer otros bichos, no pasa nada. Pero tienes otra desventaja, que es que la zona norte y la zona sur, digamos que la zona norte son de las tribus Inuit y la zona sur es de los invasores, digamos, de los nórdicos. Uh-huh. Después ya vas a poder mezclar. Te hace falta unos recursos que son o tener trineos o tener marineros, un anciano que es marinero, que te va a permitir poder viajar de norte a sur y también del Nuevo Mundo a lo que es Groenlandia. Cuando ya tienes asignado a tus cazadores, pues llega una fase de negociación, que es la parte interactiva del juego, donde ya se puede hacer lo típico, que también en Near Dental se puede hacer. Aunque, por cierto, no has dicho lo que hay que hacer en Near Dental para comunicarse. Bueno, es cierto, sí. En Neandertal, como os había dicho, hay dos tipos de tribus, las vocales y las tribales. Las tribales no hablan, las vocales lo que dicen es, en la fase esa de negociación, si quieren negociar, dicen ok si es sí y ok ok si es no. Entonces tienes a gente diciendo ok ok ok ok y resulta que es que están negociando. Toma sabor temático. Es que eso hay que contarlo. Bueno. Una vez que tienes esto, pues ya haces las tiras de dados, que al igual que... Pero bueno, aquí es diferente, porque si no recuerdo mal, aquí tenías... si sacas los éxitos, pues simplemente pues te llevas el recurso que te da la carta. Uh-huh. Asumiendo también las posibles pérdidas, porque depende de la tira de dados, pues si salen determinados números, pues a lo mejor resulta que durante la caza alguien se cae por una grieta, o resulta que el león marino le pega un arpazo, añazo a uno, o el narval le clava el colmillo. Exactamente. Y se resuelve de esta manera. Además, si sacas números iguales, te permite coger esta carta y llevártela a la mano. Uh-huh. Eso, si es un animal, lo puedes coger como trofeo. Si es una herramienta, la puedes coger para después investigarla y después poder usarla más adelante. Está bien, la verdad es que el concepto está interesante. También igual que en el Nerd Dental, que en el Nerd Dental se va congelando todo con el tiempo, aquí pasa menos, más o menos igual, que es hay una parte que se va haciendo más fría y que te, los recursos cuesta más conseguirlos. Uh-huh. Lo cual añade dificultad porque es una carrera también contra el tiempo. Exacto. Después de eso tienes también la fase, al igual que en el otro, donde de domesticar animales. Ajá. Y las acciones de anciano. Las acciones de anciano y también aquí la placa personal tenemos la, lo que es, digamos, los jefes de la tribu, los ancianos, los que saben de algo, los jefazos, y según los que tengamos, pues vamos a poder hacer unas acciones especiales u otras. Según va pasando el tiempo, pues los pobres van muriendo y hay que los tienes que ir renovando, o llega un momento incluso en donde si no tienes ninguno, le puedes dar la vuelta a esta placa y te conviertes a la religión monoteísta. O sea, antes digamos que eres politeísta y con este cambio se cambian bastantes cosas, como la más importante, las condiciones de victoria. La forma de puntuar, cierto. Entonces es un cambio importante y una estrategia bastante interesante, porque tú puedes incluso ir directamente a perder los ancianos, un poquito diciendo, bueno, voy a tener un hándicap para no poder hacer ciertas acciones, pero me va a dar la ventaja de que voy a evolucionar a monoteísta. ¿Cuál es el problema de eso? Que no vas a poder, por ejemplo, hacer ciertas cosas como, por ejemplo, domesticar animales. En el momento que evolucionas a monoteísta ya no puedes domesticar. Creo que eso también pasa en Neandertal, si no recuerdo mal. Al revés, en Neandertal, cuando peor es tu tribu, menos cosas puedes hacer, entonces tienes que evolucionarla para que tengas más tipos de anciano. Vale. En Greenland, exacto, pasa al revés. Cuando tú estás en politeísta, tienes todos los tipos de ancianos posibles. Uh-huh. Con, bueno, no todo, tienes todos los tipos, pero con muchas más, con mucha más variedad de acciones. Mientras que cuando pasas a monoteísta, muchas de ellas son para hacer proselitismo, para enviar a gente, digamos, más enfocadas en el tema religioso, porque tu forma de puntuar va a ser desde el enfoque de lo religioso, sí. No desde el enfoque de los trofeos, como es la, el modo politeísta. Vale, y también nos falta poner un concepto que también sale en Nerd Dental, que es el concepto del alfa. Uh-huh. Digamos que es el cazador especial, que la verdad es que ciertamente como mecánica hace la vez de comodín. Uh-huh. Para poder, digamos, tener más facilidad en las tiras de dado y tener siempre un acierto automático que te va a sacar bastante del apuro. Y bueno, básicamente es así. Es muy parecido en Nerd Dental, o sea que uh-huh. todo lo que hemos dicho se puede aplicar. Sí, básicamente las diferencias de Greenland respecto a Nerd Dental son pequeños detalles. El tema de los alfas, cómo se usan, cuándo se activan, los ancianos y demás. Pero en cuanto a experiencia de juego, yo creo que son suficientemente diferentes. Yo tal vez me quedaría más con The Undertale porque lo he jugado casi igual, la misma cantidad de veces que Greenland, incluso en solitario, pero digamos que el tema me llama un pelín más. Greenland, cuando te pones a jugar bastantes veces, te das cuenta de que no es que esté un poco dirigido, sino digamos que va de menos a más, por así decirlo. Es decir, tú al principio sabes cómo puntuar, estás como muy dirigido, solo sabes que tu zona tiene una serie de cosas como tribu, tu zona, si eres los Norse, la zona roja tiene una serie de cosas que son las que, digamos, te van a dirigir o te van a mostrar un camino por el que puedes ir. Entonces, si sí. vas a conseguir, pues yo qué sé, los Norse suelen ser más cazadores, mientras que los Tuli y los Tunit, que están en el otro lado, en el sur, suelen tener más invenciones y más objetos y más otra cosa distinta. Mientras que en Neandertal, digamos que tienes todas las opciones disponibles, porque básicamente la técnica o el planteamiento de juego es otro. Tú tienes que sobrevivir, entonces puedes ir a cualquier sitio de cualquier manera, porque en todos los sitios te van a dar igual, te van a dar de palos. Mientras que en Greenland, tú para ir a tu zona, el hecho de que tenga zonas para ir a tu zona no necesitas nada, pero para ir a la zona de otras tribus necesitas tener, como decía David antes, otro tipo de recursos por los que tienes que haber invertido antes si es que no los has perdido, y además para ir al nuevo mundo, que es algo que te da bastantes recursos, también necesitas una serie de ancianos. Entonces, a mí me da la sensación, decía Celacanto en el especial que hizo en el tablero sobre Greenland, que Greenland estaba un poco conducido, y yo creo que te da esa sensación, digamos, porque está parcelado, y al estar parcelado te da la sensación de que el juego te está mostrando de forma muy evidente qué es lo que tienes que hacer. Sí. Mientras que lo que te digo, en Neandertal tú tienes delante la forma de puntuarte, lo establece tu carta de sexualidad, y entonces, y tú a lo largo de la partida puedes cambiar varias veces de sexualidad, mientras que en Greenland tú la forma de puntuarte la dicta si eres politeísta o monoteísta. Si eres politeísta, como decíamos antes, vas a trofeos. Si eres monoteísta, vas a recursos y a otra cosa más, creo que es mártires. Que eso también tiene la ventaja de que hace el juego más accesible, en cierto sí, modo. Sí, claro, claro. En esa escala yo creo que Greenland es más accesible que Neandertal. Neandertal te puede desconcertar mucho más porque te ves con tantas opciones y ves tan claramente las cosas que puntúan, pero son tantas que dices, no voy a dar abasto. Mientras que en Greenland dices, pues mira, estoy en politeísta, voy a trofeos. ¿Qué pasa? Que todos confluyen a trofeos. Entonces, como tú dices, puede haber un punto en el que digas, ostra, todos van a trofeos, necesito cambiar, porque si no es que no hay 4 o 5 trofeos gordos. Hay 2 trofeos muy gordos que son la ballena, que está en la zona norte, y la orca, que está en la zona sur. Orca, sí. Entonces, todas las tribus tienen inicialmente las mismas opciones sin apenas recursos de poder ir a por esos trofeos. Son trofeos muy caros en cuanto a coste para llevar. Vidas humanas. Eso es. cuestan, dan muchos beneficios, pero llevártelos como trofeo cuesta mucho. Entonces, hasta que tu tribu no ha crecido. Y las tribus en Greenland sobreviven más que las tribus en Neandertal, porque además en Neandertal tú empiezas con pocos y sin ancianos. En Greenland tú empiezas con pocos, pero con todos los ancianos. Entonces inicialmente puedes acceder a todas las opciones de ancianos, aunque después llegue el primer evento y te machaque. Pero me da esa sensación que al estar parcelado y al estar más dirigido y al ser una forma de puntuar, lo que tú dices, más accesible, Greenland te da otra sensación, mientras que Neandertal es como, bueno, soy más libre, cambio de puntuación, no me viene bien, cambio otra vez de puntuación, no me viene bien. Y eso nos lleva a... Nos ha olvidado comentar la diferencia entre la primera y la segunda edición. Vamos allá. Bueno, pues es muy sencillo. En la primera edición, que salió en el 2014, digamos que las cartas eran el típico diseño Eklund, es decir, feas a rabia. Art. Sí, con War Art, con unos tonos pastel y unas degradados, bueno, en fin. A mí la verdad es que yo cuando imprimí las primeras versiones, porque estaba ahí en el playtesting, madre mía, mis pobres retinas sufrieron un poquito, ¿sabes? Fíjate que ya las cartas del Pax Porfiriana ya te chirrían, pero bueno, como al fin y al cabo tienen ahí su pequeño texto de sabor y los iconos al final, no son como el Greenland de primera edición. O sea, a mí, de verdad, no puedo con ello. No. Me dio mucha rabia porque no me importa para nada ese tipo de diseño chirriante y tal de Eklund. Me gusta, pero en esta ocasión me superó. Y cuando salió la segunda edición, en donde el diseño es ya limpio, los iconos son iconos de verdad, o sea, tienen un símbolo, un simbolismo, pues la verdad es que dije, pues esta es la mía. Y ahí es cuando ya decidí pillar el Greenland. Yo tengo que decir que tengo las dos. Tenía la primera, la compré en el mercadillo en segunda mano por 15 euros y, o sea, muy barato, probé, me encantó y me la quedé y me enamoró. Y la segunda la compré en tienda física, en Cuarto de Juegos, porque la vi allí y la verdad es que en principio no tenía idea de pillarla. Y fíjate, en la nueva edición el cambio de iconos afecta incluso a las reglas, en el sentido de que, claro, todos han rediseñado todo de arriba abajo, ya no solo las imágenes de las cartas, los iconos de algunas de las cartas, no, todo de arriba abajo. Totalmente. Totalmente. Y realmente el cambio de reglas es muy, muy pequeño. Incluye el tema de las partidas de guerra y alguna que otra cosa más, pero muy, muy pequeño. Con las Living Rules de la segunda edición y teniendo la primera edición física se puede jugar sin problema. Pero yo tengo que decir que hay cosas que los iconos, tú has dicho ahora que no podías con ellos. Yo, fíjate, no puedo. Estando tan acostumbrado a los de la primera, porque a la primera le he echado bastantes partidas, los de la segunda de pronto me vi muy confundido, sobre todo en los iconos de los biomas, lo de la pesca, la caza y tal, me da la sensación de que en la primera estaban tan claros porque yo también estaba acostumbrado. Pero vamos a ver, yo tardé 3 días en darme cuenta de que era alguien remando en una canoa. Yo pensaba que era, ¿qué es esta X? Bien claro. No, claro nada. Pero ¿cómo va a ser una X si tiene una parte más fina y otra? No sé, como una X rara, pero ya, dije, anda, que sí, que es que eso es el remo. Bueno, en fin, recortado ahí. En fin. Sí, amigos, sí. Sí, antes de que hablemos del modo solitario, solamente decir que existe una inencontrable expansión para un cuarto jugador que se llama Sisami, sea Sami. Que salió como promo con la segunda edición en Essen, solamente la sacaron en Essen y no la busquéis, no la vais a encontrar. No sé, leí algo por ahí que desequilibraba un poco el tema y, sí, porque es añadir un cuarto jugador, que al fin y al cabo el juego no está diseñado para ello. Como no se puede poder encontrar, queda como anécdota y curiosidad. Sí, ahí para que le veáis. Bueno, vamos a comentar las variantes en solitario que tiene el juego. Otra vez, como en Neandertal, tiene una variante oficial y otra no oficial. La variante oficial vuelve a tirar del tema de llevar tú en solitario a las tres tribus. La condición de victoria en este caso, creo recordar, es que sobrevivan y que además domestiquen. No es necesario, simplemente te insinúa que dice, te da como una pista. Dice, si quieres ganar esta variante, vas a tener que domesticar. Como que te va a hacer falta para lograr conseguir los recursos necesarios al final. Bueno, es un consejo más. Eso es. Es cierto que en Greenland es mucho más fácil domesticar que en Neandertal. En Neandertal, al tener que madurar las cosas y jugar con el concepto de maduración, tardas más tanto en obtenerlas como en liberarlas. En Greenland, teniendo al tío y consiguiendo el trofeo, teniendo al anciano, ya con eso domesticas. Es decir, si tienes suerte, en el mismo turno puedes conseguir lo que quieres domesticar y domesticar. Entonces, bueno, la variante esta oficial con tres tribus lo que hace es restringir otra vez una serie de pequeñas reglas. Por lo demás, va todo igual. Simplemente hay una regla que se llama la regla de hierro, si no recuerdo mal, que te permite en algunos aspectos limitar las pérdidas si tienes un tipo de material que es hierro. Si tienes un hierro, lo gastas y evitas que mueran gente en los ataques, creo recordar. Sí, cuando tienes pérdidas, pues las evitas. Y por otro lado, limita también que cuando tú vas a coger cartas que te tienes que llevar a la mano, porque son invenciones o ideas o animales que tienes que domesticar, eso no se repone. Entonces, otra vez te va quitando sitios en los que puedes cazar, con lo cual se va reduciendo mucho el territorio. La variante, por lo demás, ya os digo, la partida es igual, la variante dura más o menos lo mismo que una partida normal. Más o menos, lo que pasa es que metes dos cartas más de evento, son dos. Eso es, juegas con 12 cartas, pero sigue siendo igual de dura, porque al final tú no intentas no perjudicar a las otras tribus. Entonces, lidiar con ambas y por encima con el aspecto ese que os comentaba antes, de que cada tribu tiene una zona a la que accede fácilmente y otras a las que no, pues de pronto te ves muy limitado. Sí. Entonces cuesta desarrollarlo, pero es bastante interesante. Si consigues sacar adelante a las tres tribus, sobrevivir, el juego te recompensa mucho. La otra variante que hay es una creada por un chico, no recuerdo ahora si es finlandés o algo por el estilo, se llama Frozen Valhalla. Y el chico se llama Timo Ao. Ay, bien, Inuit de toda la vida. Sin duda. Y entonces esta variante lo que hace es tú juegas con una sola tribu, que son los Norse, los rojos, y las otras dos tribus se manejan mediante una tabla en la que tienes en las columnas la cantidad de gente que tiene esa tribu. Entonces las agrupa en dos grupos, el alfa y alguien más y el resto de gente, y después tiras un dado y eso te da la fila a la que tienes que acudir. Entonces, fila y columna te da un punto en el que te dice exactamente qué acción tiene que hacer la tribu. La cantidad de gente que va con el alfa y la cantidad de gente que no va con el alfa. Te dice el sitio donde tiene que ir a cazar. Por ejemplo, vete a un sitio que sea pescar con canoa y que además te dé hijos. O vete a un sitio que sea un trofeo de caza y que además te dé marfil. Entonces te dice exactamente qué acción tiene que desarrollar la tribu en su turno. No elimina nada más, cambia un poco el setup porque a las otras dos tribus le mete animales domésticos, con lo cual parten con mucha ventaja. Esos animales domésticos se los cambia por hijas, con lo cual le da más ventaja porque no puedes, bueno, puedes ir a raptar el ganado, por así decirlo, pero es más complicado. Quita algún evento más, creo que es la sífilis y una serie de y empiezan con más gente. Por lo demás, las tribus pujan igual contra ti en determinados eventos con importación. Los Thule creo que pujan en tres de ellos y los Tunit en otros tres distintos. Entre ellos no pujan. E igual, o sea, se atacan. Entre ellos nunca se atacan. A ti te atacan. Se pueden colocar en tu sitio. Puede coincidir. Pues esta variante de Frozen Valhalla a mí me gusta por eso. Pues es fácil de manejar. No alarga mucho el juego. La única pega que yo le pongo es que solo está hecha para jugar con Norse, con los rojos. Entonces, bueno, te quedas así como con la sensación de que con un poco más de desarrollo podrían haber conseguido una tabla para manejar a los Norse. Entonces tú podrías elegir la tribu que quisieses, que en este caso en el Greenland el tipo de, o sea, la tribu que tú elijas sí condiciona, porque empiezas con hijas distintas y demás, sí condiciona un poco la forma de jugar. Yo creo que si hubiesen puesto ahí un poco más, podrían haber, lo que digo, diseñado la tabla de los Norse y habría quedado una variante redonda, porque por lo demás el tío que la ha desarrollado se nota que ha estudiado todos los posibles casos, todas las cosas a las que puede acceder cada tribu de su zona, del nuevo mundo, de los tipos de trofeos. Está muy muy estudiado. Entonces todas las acciones que normalmente tienen que hacer estas tribus fantasma, por así decirlo, son muy sensatas. Es básicamente lo que con esa cantidad de gente que tienes como partida de caza harías tú. Está muy, muy, muy medida. Sí, y aparte que es accesible porque es una variante que es una hoja por las dos caras. Eso es. Hay incluso también hay alguien que la ha actualizado para que la tabla de atrás, esa tabla que hay que hacer la tirada y ver dónde mueves, corresponda también a la segunda edición. Eso es lo que me pasó a mí, que jugué la segunda edición con la versión de Frozen Valhalla para la primera edición. Claro, entonces me volví loco. Loco. Pues que sepas que ya hay para poder imprimir también el esquemita con los iconos nuevos para que no te vuelvas loco, porque la verdad es que es que cambian. ¿Crees que esto es alguien en una canoa? Bueno, te lo prometo, ¿eh? Que no es una X. ¿Cómo va a ser una X si tiene un pedazo de aspa? Haz una encuesta de esas que haces en Twitter. lo haré. Muy bien, ¿qué nos queda? Vamos a hablar de la posibilidad. Hemos dicho que Eklund siempre tiende a intentar que sus juegos se puedan enganchar de alguna manera cronológica. El final de uno puede permitirte continuar la experiencia de juego y enganchar con el inicio de otro. Pues en este caso, Neandertal y Greenland se pueden enganchar. Es decir, tú terminas una partida de Neandertal, hay una serie de tablas comparativas respecto a lo que en Neandertal significa una cosa, qué significa en Greenland otra. Entonces tú, en función de cómo hayas terminado en Neandertal, puedes enganchar con el final con el inicio de una partida de Greenland. Yo conseguí hacerlo milagrosamente después de 4 horas de partida en total a los dos. Es decir, 2 al Neandertal y 2 al Greenland. Y lo conseguí conectar de las dos maneras. Jugando al Neandertal en la variante oficial y después al Greenland en la variante oficial. Y jugando al Neandertal otra vez en la variante oficial y al Greenland con el Frozen Valhalla. Desde luego es una experiencia muy muy curiosa porque te da una sensación de continuidad, de que lo que has construido tú es otra vez el inicio de algo aún más grande. Yo la verdad es que lo recomiendo. Si alguien consigue jugarlo, ya sea en solitario, sea a 2-3 jugadores, muy muy recomendable. ¿Cuál es el problema de este aparte enganche? De la duración, dice. Eso te iba a decir. Aparte de la duración, porque en total te va a llevar 4 horas sí o sí. Ya sea en solitario, sea a 2 o a 3, enganchar los dos te va a llevar 4 horas. Con las variantes oficiales no hay problema, porque conectan perfectamente. Es decir, como ambas te obligan a ir un poco a la par con todas las tribus, con lo que termines, hayas ganado o no, va a ser un punto de partida muy equilibrado para el otro juego. Sin embargo, con Frozen Valhalla concretamente, o con la variante de una tribu y esas modificaciones, la cosa está totalmente descompensada. Es decir, yo terminé en Neandertal con las 3 tribus de forma exitosa, es decir, todas evolucionadas y 2 de ellas con domesticación, pero resulta que la tribu que manejas tú con Frozen Valhalla, que son los Norse, los rojos, en Neandertal la había dejado totalmente descuidada. Entonces el punto de partida en el Frozen Valhalla, para mí como jugador contra las otras 2 tribus, claro, era una locura. Por lo demás es muy fácil de trasladar. En Neandertal, cada 3 hijas de Neandertal es una hija que puedes conseguir al inicio en Greenland. Los ancianos se trasladan exactamente igual porque hay los mismos niveles y las mismas, los mismos puestos y las mismas acciones. La cantidad de gente que tienes en tu tribu que haya sobrevivido va exactamente igual a Greenland. Y si tienes animales domésticos, creo recordar, también te da alguna que otra cosa. Pero por lo demás es así de fácil. Es simplemente después sumar la puntuación que tienes en Greenland a la que has sacado en Neandertal. Es una experiencia. Los componentes son los mismos. Exactamente. Eso te iba a decir. Las fichitas son, se comparten. Eso es. Las fichas se comparten, los cazadores son los mismos, las hijas igual, la placa con los ancianos. Si tienes algún bioma, algún sitio donde cazar, recolectar o lo que sea en Greenland, en Neandertal, perdón, que ha terminado helado, en Neandertal eso empieza en la zona más fría. Entonces es muy curioso eso, ver cómo de pronto estabas en una situación jugando con un reglamento muy parecido, cómo terminas una cosa, enganchas con la otra y otra vez vuelves a crecer jugando de otra manera muy muy distinta. Es un curioso diseño, la verdad es que está muy bien pensado, queda muy curioso y muy interesante que lo haya pensado así. Si podéis, si tenéis la opción en algún momento dado, intentadlo, aunque sea, no tiene por qué ser las dos partidas seguidas el mismo día, simplemente ya os digo, con apuntar el final de Neandertal y después coger Greenland y empezar desde ahí, veréis cómo aumenta ese sabor temático que dan todos los juegos de Clun. Y bueno, yo creo que con esto hemos terminado la lista de juegos y sí. Nos vamos ahora a los juegos que tenemos, a la sección que llamamos nosotros En el Radar. Y vamos ahora a analizar esos, un poco el futuro de Eklund y Sierra Madre Games, su editorial, qué es lo que va a sacar, qué es lo que tiene en mente, qué es lo que se rumorea, qué es lo que se comenta en los foros y en los mentideros. Cuéntanos un poco, David. Bueno, pues tenemos, como hemos dicho antes en la biografía, Eklund parece que tiene ahora el objetivo fijado de sacar 2 juegos al año, lo cual es para una editorial de su tamaño y con sus recursos, pues está una locura, bien. Sí, es incluso un poco locura, pero y además de temas totalmente diferentes. ¿Qué tenemos seguro para que va a salir este año? Va a ser el que ya se habló muchas veces y que está bastante esperado, el PAS, a ver si lo digo bien, PAS Renaissance, ¿no? Renaissance. Bueno, como se diga. Renaissance. Claro, ponerlo, que como no tenemos aquí el acento que tienen en Más Madera, el acento francés y demás. Pues, bueno, pero sí, PAX Renaissance. ¿En qué consiste este PAX Renaissance? Pues va a ser, si PAX Pamir, del que no hemos hablado, pero lo menciono ahora, estaba basado a su vez en PAX Porfiriana, pues PAX Renaissance está basado en PAX Pamir. ¿Vale? O sea, que es un juego que está basado en otro, que está basado en otro. Sigue la serie PAX. Sí, va a coger lo que es, digamos, las mecánicas del parecidas del PAX Pamir, en donde prima más un poquito lo que es la mecánica, la iconografía. Ya las cartas no tienen. Bueno, habría que hablar un poco del PAX Pamir, pero lo voy a decir muy rápidamente. Es un juego parecido al PAX Porfiriana, pero de otra forma, en donde ya no es tan locura, donde ya no es que cada carta pueda tener un poder especial, que tiene una regla muy específica, sino que aquí lo bueno que tiene es que las cartas tienen muy claras las acciones que haces, las vas reusando, las vas repitiendo, pero no hay ninguna que tenga un poder especial que diga esta carta en concreto hace esto, en este, de esa manera te es más sencillo el poder jugar y aún así sale un juego muy, muy profundo. En otra ocasión ya hablaremos de él. Entonces, PAX Renaissance ha cogido a Eklund, eso le ha gustado. Yo, pues bueno, pues ahora vamos a utilizar esta forma de implementar, digamos, la iconografía en las cartas y de usar las acciones de las cartas. Va a haber también un mercado y va a haber esta vez una cosa que es otro cambio interesante respecto al PAX Porfiriana, que va a haber un mapa. Es algo mapa que ya avanzaba, que tenía un pseudo mapa que tenía PAX Pamir, exactamente. Exactamente. Entonces, al tener ese mapa, te permite poner unidades en él y tener una perspectiva, digamos, visual de quién está controlando, quién tiene cierta influencia, quién tiene mayoría sobre algo. Cosa que, por ejemplo, el PAX Porfiriana, ver quién lleva más influencia de un tipo de lealtad o lo que sea, es muy difícil de ver. Sí, tienes que levantarte de la mesa. Y... levantarte de la mesa o utilizar un... ahí, bueno, te puedes imprimir un tablerito que suelo ver por ahí para llevar mejor la cuenta, para que todos los jugadores lo vean mejor. Uh-huh. Aquí, además, añades no solamente esa dimensión, sino la posibilidad estratégica que te da un mapa. Uh-huh. Porque un mapa siempre te permite poder atacar por un sitio, ver cómo está la situación, tener una situación general. Uh-huh. Y bueno, en general va a ser sobre que somos unos banqueros en la época del 1300-1500, uh-huh, y de cómo vamos a utilizar nuestro dinero y nuestra influencia literalmente para controlar el mundo. Porque ya sabemos que es el dinero que controla el mundo. Uh-huh. Entonces el juego va prácticamente de tener que manejar a los reyes, a la iglesia. Todavía está en una fase de testeo, pero va a salir en otoño. Está ya prácticamente seguro que va a salir en otoño y pinta bastante bien. Para Essen también hemos dicho entonces, ¿no? Essen, aproximadamente, sí. A lo mejor un poco antes, sí, un poco después. Lo que tengo muchas ganas es de ver de qué se va a disfrazar Eklund este 2016. Ya veremos, a ver con qué nos sorprende. De banquero veneciano. Sí, pues, seguro que un gorro con plumas y una gola de estas como... Tenía yo de una duda. ¿Es una reimplementación del antiguo Lords of Renaissance? Pues que tenía por ahí colgando... ¿O que fue, seguramente, que fue una idea de estas que tenía Eklund siempre mencionando, bueno, que mencionaba, que tenía en la cabeza, que le daba mil vueltas y no acababa de cerrar? Porque yo he leído por ahí que lo que han tenido es muchos problemas con el sistema económico para equilibrarlo, el tema de, bueno, que han tenido que echar muchas partidas y por eso en parte se ha retrasado, que este PAX, de no haberse retrasado tanto, habría salido mucho antes que PAX Pamir. Y también yo creo que mucho, muy distinto. Yo creo que le ha influido mucho en el PAX Pamir. Y se ha basado en él, ha gustado cómo funciona. Se ha vendido muy bien, por cierto. Uh-huh. Y le ha gustado tanto el tema que ha decidido cogerlo a partir de ahí. Y lo está cogiendo con ganas. Desde luego la serie PAX ahora mismo yo creo que es de las líneas de Sierra Madre Games que más éxito está teniendo. Yo sí. No sé cómo han ido las ventas de PAX Porfiriana, pero desde luego a nivel de crítica PAX Porfiriana ha tenido y de público ha tenido una aceptación enorme. PAX Pamir yo es que aún no lo he probado, pero también pinta bastante bien. Sí, sí, tiene, además es que es lo desde que luego, digo, es... sigue por ahí y este PAX Renaissance parece que va por ahí, además añadiendo otra vuelta de tuerca al tema, a las mecánicas, añadiendo algo más. Muchas cosas, de hecho es bastante más complicado que el PAX Pamir, al menos en principio según las reglas preliminares. Uh-huh. Eso nos lleva también a que debido al éxito de PAX Pamir, ya el autor, que por cierto no es Filecun, pero digamos que va a ser como a partir de ahora como su discípulo, por decirlo de alguna manera, va a sacar una expansión también para el PAX Pamir. Los mil hijos de Phil. Sí. Y de hecho, también, si vais a la BGG, hay una mini expansión que sacó hace 2 o 3 días con 6 cartas, que bueno, es una variante que añades una carta más que puedes usar y todavía no lo he visto, pero... No me lo he impreso, no lo he probado, pero bueno, es una especie de adelanto gratuito antes de la expansión que no sé cuándo saldrá, pero está en ello. La expansión definitiva. No hemos mencionado PAX Pamir, básicamente porque no tiene versión en solitario. Y porque no es de Eklund. Bueno, aparte. Estaba publicado por Sierra Madre, pero no es de Eklund. ¿Tú has podido probarlo? ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones? ¿Qué...? Pues sí, es esa sensación de querer matarse unos a otros continuamente, porque en PAX Pamir lo que hacemos es que representamos un señor de la guerra. Uh-huh. en la zona de Afganistán a finales del siglo XVII. ¿Vale? Apasionante. Apasionante el tema. Es, bueno, de hecho, sucedió durante una etapa de la historia que se llama El Gran Juego, es lo que le pongo en la Wikipedia. Y más donde tres grandes poderes de esa zona quieren controlar. Una cosa es el Imperio Ruso, que se estaba expandiendo. Por otro lado estaban los ingleses, que también por esa zona querían meter mano. Y luego estaban los propios afganos, uh-huh, que querían su independencia. Y nosotros representamos a unos señores de la guerra de por ahí. Ya sabéis que por allí, en aquella época, básicamente la población de esa zona pues eran pastores y todo tribus aquí dispersas. Pues tú representas a un señor de la guerra de una de las tribus. Uh-huh. Y te interesa, pues, digamos que tus propios intereses es aliarte con el árbol que mejor sombra da. Uh-huh. Así que eliges una lealtad inicial, puede ser leal a los afganos, a los rusos o a los ingleses. No es que tú seas los ingleses, los rusos, los afganos. Tú eres uno de por ahí que vas a ser aliado del que más te convenga en ese momento. ¿Vale? O sea, que mantiene esa sensación que flota también en Pax Porfiriana, pero sí, a otro nivel, supongo. A otro nivel, porque tú puedes cambiar de lealtad a cualquier momento. Y bueno, cuéntanos, David, ¿cuál es el otro juego o juegos que tiene ahí Eklund en la cartera para un futuro? No muy cercano, o sea, no muy lejano, iba a decir. Tan lejano como este mismo año, es posible que esté en la recámara también para salir el BIOS Genesis, que sería la precuela del BIOS Megafauna. Como puedes imaginar, si antes hemos hablado de dinosaurios o, bueno, predinosaurios y premamíferos, pues esto va más atrás y, como su propio nombre indica, Génesis habla un poquito de digamos, de la sopa primordial, de cuando en la Tierra empezó la vida con las células, las bacterias, todo ese rollo, que la verdad es que puede estar bastante interesante. Uh-huh. Además, según parece ser, es posible que tenga una especie de modos de juego que, por cierto, va a ser, según la BGG, pone que va a ser de 1 a 4 jugadores, o sea que ya sabemos que va a tener solitario. Genial. Eso ya te gusta, ¿verdad? Y tiene pinta de que va a tener unos modos de juego interesantes, que dice que uno es cooperativo, que sería Gaiano, y otro sería competitivo, que sería Medeano. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Un poco por lo que yo sé. Si recordáis que hablamos del Simmer, su juego ese de PC del año de la Polka, pues allí se hablaba de la teoría Gaia, que viene a decir que la Tierra en sí es un ser vivo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es un todo y su objetivo es que toda la vida en sí pues colabore para lograr sobrevivir en un mundo hostil, que sería ya pues el sistema solar. Y luego la teoría esta de Medeana, de Medea, pues sería un poco una cosa diferente. Son como dos teorías así un poco rarunas ahí del origen de la vida, ya rozando un poquito la metafísica, bueno, puede estar interesante. Y también se le espera por ahí, pero vamos, no hay muchas noticias, ¿no? Yo, desgraciadamente, aparte de la información que la BGG, no tengo nada más. ¿No ha soltado ninguna cosa más en foros de alguna idea que tenga, que le esté rondando la mente? ¿Algún tema que quiera atacar? ¿Algún tipo de juego que quiera retomar? Por favor, los micrófonos que le tengo puesto en su casa todavía no he logrado escuchar nada. Yo tengo ganas, la verdad, es que de que algún día el Erosión famoso este, no lo sé, pero el Insecta es un juego que tengo ganas de que algún día se le cruce otra vez los cables y lo vuelva a retomar y lo vuelva a sacar. Que solo sea por la bizarrada de después de este génesis de la sopa primordial, pueda meter entre medias ese Insecta. De la evolución de los insectos y la guerra entre insectos que tiene una pinta increíble. Sí, y eso nos lleva también, me estoy acordando de un jugador también antiguo, bueno, que este ya no tanto, que quiere decir, une todo esto como se está hablando, que es el Spore, no sé si sabes cuál es. Sí, sí, el de... Empiezas desde una bacteria y llegas hasta una civilización que avanza por el espacio. Pues ¿no te suena de algo? No sabemos quién habrá copiado la idea, porque los juegos de Eklund son más antiguos que ese juego, pero bueno, en fin. Sí, échale un vistazo. Muy buena pinta, sí, muy buena recomendación. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta del millón. La típica pregunta que se le hace a todo fanático de Eklund, y es, en este caso, David, ¿hay algún tema sobre el que quieras que Eklund haga un juego? Ese tema que te obsesiona y dices, esto lo coge Eklund y le da cuatro o cinco vueltas y te saca un juego de los que a mí me gustan, con un tema que además ya no es que me atraiga, sino que es algo que yo quiero. Pues mira, a verlo, haylo. Y de hecho me has dado una pista o un spoiler, porque has hablado del Insecta. Y hay un tema que a mí me encanta, que son las hormigas. Oh. Y creo que una simulación sobre hormigas, pero bien, o sea, ya no como el Masters of the Ants o alguna cosa de estas. El Mirmes. El Mirmes, pero el Mirmes es un euro, al fin y al cabo, un euro. Pero hacer ya una simulación bien de distintos tipos de hormigas, distintas especies, que las hay de muchos tipos, y de cómo funciona una colonia y de ese rollito, pues la verdad es que la temática ya, me la tienen vendida. ¿Cómo se desarrollaría? No tengo ni idea, pero bueno, eso se lo dejo a él, que por eso es el diseño. Exactamente. Ahora me acabo de acordar yo de otro juego de la serie de Sim, que era el famoso Sim-Ant. Sim-Ant, por supuesto. Qué grande. Recuerdos. Juegazo, ¿no? Desde luego íbamos a recomendar todos los de esa serie. Yo en mi caso hay un tema que además es muy recurrente, a mí me obsesiona bastante, y hay muy pocos juegos que lo hayan conseguido reflejar bien, y también tiene un tinte bastante científico, que es el tema de los viajes en el tiempo. Yo últimamente he estado ahí ojeando juegos viejos en la BGG, de incluso el famoso Tom Lehman, el creador de Race for the Galaxy, que hizo un juego también sobre viajeros en el tiempo, el Time Tripper, que es un juego sobre un pelotón de Vietnam que viaja al pasado, la época de los dinosaurios, y a distintas épocas a pegarse de leches, el Chrononauts. También estuve echando un vistazo al Tragedy Looper y demás. Entonces es un tema que yo creo que se ha explotado muy poco, que es muy interesante y que es de estos temas que dices, madre mía, tiene que tocarlo Eklund, o sea, tiene que llegar Eklund para poner las cosas en su sitio. Nunca mejor quizá dicho. Demasiado ciencia ficción para lo habitual, pero claro, puede estar interesante. Yo creo que el problema, yo, en este caso de los viajes en el tiempo y demás, es lo que tú dices, es demasiado especulativo, o demasiada ciencia especulativa, demasiadas pocas teorías firmes o probables y demás, como para que él se arriesgase. Pero bueno, en fin. Confiemos en él. Exactamente. Recemos en el altar. Bueno, pues yo creo que vamos a poner aquí el punto y final a este especial de Phil Eklund. ¿Todavía alguien despierto por ahí? Exactamente. Si todavía alguien ha resistido, si todavía tenéis el dedo fuera del botón del ratón para no dar clic y poneros, bueno, a comprar. Quiere decir, el que haya sobrevivido hasta ahora es que es un fan de verdad. O sea, es una prueba, todo esto es una prueba. Exactamente. Yo creo que hemos cubierto todos o casi todos los juegos desde el punto de vista del solitario. Hemos contado muchas cosas, muchas sensaciones, muchas emociones, muchas claves. Ha quedado un especial, yo creo que bastante completo. Y bueno, solo me queda agradecerte, David, que te hayas ofrecido a participar. Bueno, si quieres despedirte. Yo, de verdad, muchas gracias por haber pensado en mí y estoy muy contento, me lo he pasado muy bien. Me he soltado ahí, he dicho todo, he imitado a Eklund, ¿qué más queréis? Y nada, espero que a la gente le haya gustado, que es lo que a mí me gusta, que le guste a la gente. Exacto, yo la imitación tuya de Eklund me la voy a poner como politono para levantarme todas las mañanas. No, joder. Hombre, desde luego es motivador, es muy motivador. Sí, sin duda. Bueno, pues aquí lo dejamos. Aquí termina la sección de En tu Volveremos mesa y en la para mía. El segundo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya estamos aquí en la sección de Desencadenados, esa sección en la que os cuento qué cosas he descubierto jugando a juegos y qué juegos me han llevado a descubrir, pues, muchas cosas. Tal y como os decía en la introducción, el juego que toca hoy analizar es Shogun, de Eric Heng, el creador, entre otros, de Alhambra, un juego que trata, digamos, del periodo de entreguerras de Japón y ese conjunto de generales y clanes que intentaban apoderarse del poder en Japón y unificarlo, de alguna manera. Tokugawa, Toyotomi, Nobunaga, todos grandes generales de aquella época. Y bueno, ¿por qué llegué yo a este Shogun? Pues yo tengo que reconocer que soy un enamorado de la cultura asiática en general y de la japonesa en particular. Entonces yo empecé a buscar referencias clásicas de lo que es la historia de Japón y empecé a leer un montón de cosas sobre los samuráis, los ronin, el bushido y demás, pero una de las fuentes, digamos, clásicas en este tema es, bueno, no es otra que El arte de la guerra, de Sun Tzu, un libro de un general chino. Viene a ser un libro de estrategia y táctica militar. Muchas de las referencias en este tema, las clásicas sobre todo, empiezan siendo referencias militares y marciales. Pues el arte de la guerra es un conjunto de reflexiones y de opiniones y de consejos a modo de las analectas de Confucio, que te vienen a enseñar que es mejor luchar sin luchar, por así decirlo. Tienes, digamos, que engañar al enemigo, tienes que mostrarte débil para atraerlo y después envolverlo y emboscarlo. Te intenta mostrar todo ese tipo de tácticas que te pueden hacer ganar la guerra, como decía antes, sin tener que luchar. Es una forma, digamos, de filosofía, de difundir los conocimientos te puede parecer un poquito de perogrullo. Es decir, te puede parecer que son cosas muy evidentes y que si alguien no las escribiese, pues a todo el mundo le surgirían de por sí. Pero es justo esa forma de expresarlo, esos pensamientos en pocas líneas, cosas muy directas, muy fáciles de recordar, muy fáciles de aplicar, lo que hacen que este tipo de filosofía se difunda fácilmente entre todo el tipo de gente. Es un libro que como obra literaria, pues bueno, es digamos lo que pasable. Como obra filosófica y tratado filosófico, pues bueno, te puede inspirar. De hecho, hay mucha gente que ha intentado aplicar este arte de la guerra y sus enseñanzas a otros ámbitos, de la vida, en el deporte, en los negocios, con lo cual sí parece que es una obra y es un conocimiento y son unas enseñanzas fáciles de extender a otros ámbitos. Y bueno, ya tenía yo por ahí la teoría, pero necesitaba la práctica, necesitaba aplicar todo lo que había leído en el arte de la guerra y en el resto de elementos de este estilo más marcial, y entonces recordé que en muchos de esos tratados y de esos libros sobre samurái, ronin y demás, pues mencionaba que tenías que cultivar tanto la mente como el cuerpo. Es decir, no solo tenías que saber luchar, sino que tenías que también tener cierta cultura, ya fuese mediante el arte de la caligrafía, el arreglo floral, la poesía, y por otro lado también estaban los juegos de mesa. Pues os voy a hablar del Go, ese juego de mesa que se juega mucho en Japón, en China, en Corea, un juego chino, que se extendió después a Japón, se convirtió casi en un deporte nacional. Juego de dos jugadores, con un tablero de 19 intersecciones, en el que bueno, uno u otro van colocando piezas en esas intersecciones. Y básicamente se trata de controlar territorio. Es un juego bastante abstracto, es un juego con unas reglas muy sencillas, ¿vale? Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando una pieza en una intersección está rodeada por piezas contrarias, pues muere. Es un juego que, curiosamente, con esa sencillez, tiene una profundidad estratégica muy grande. Y en mi caso, que de pequeño había jugado mucho a las damas con mi padre y después en el colegio y un poco en el instituto toqué el ajedrez, pues supongo que como bastante gente perdí ya ese gusto por los juegos clásicos, y al descubrir este juego pues se me iluminaron los ojos. Para mí es bastante mejor que el ajedrez y es un juego que sobre todo te muestra la importancia de lo que es la pieza en sí y el conjunto de las piezas. Es decir, en el ajedrez todas las piezas mueven de forma diferente, digamos que es una forma muy distinta de afrontar la estrategia. En el Go tienes todo el tablero, no tienes restricciones de movimiento, puedes a partir de una pieza construir mucho y con una pieza hacer mucho daño, pero todas son iguales, con lo cual ese aspecto digamos táctico de a lo que hablábamos antes de Sun Tzu, de la importancia de luchar sin luchar, se refleja muy bien en este juego. Es curioso porque si hablábamos antes de que el arte de la guerra había sido aplicado a muchos de los ámbitos, hay una traducción, digamos, de las enseñanzas del arte de la guerra de Sun Tzu, algo llamada las 36 estrategias chinas, que, pues eso, traslada todos los temas y todas las reflexiones relacionadas con el territorio, las emboscadas, los sacrificios y demás al ámbito de este juego de mesa. Os recomiendo dos obras relacionadas con el Go muy interesantes. Una es El maestro del Go, en el que un maestro de Go de la vieja escuela se retira en una partida por todo lo alto con uno de la nueva escuela. Muy curioso ese contraste. Y por otro lado, el manga Hikaru no Go, que es un manga sobre este juego, el Go, en el que un chaval recibe un tablero de Go muy antiguo. Resulta que es donde vive un fantasma de un antepasado suyo que le enseña a jugar al Go y le enseña a ganar sobre todo. Muy curioso el manga. Y bueno, ya teníamos la teoría, ya pasé a la práctica, pero me di cuenta que, claro, yo no sabía nada del contexto, no sabía nada de lo que era la historia de Japón. Había leído referencias de personajes históricos, detalles de la cultura, la historia y demás, pero no conseguía ubicar qué es lo que había pasado en Japón en aquella época del show. Y bueno, me puse a leer las fuentes clásicas como Heike, Genji Monogatari, por ejemplo, los 47 Ronin, cosas de Lafcadio Hearn, fuentes varias, pero cayó en mis manos una novela histórica que creo que es bastante interesante, llamada Shogun, de James Clavell, escrita por allá allí por los 80 aproximadamente, de la cual se hizo después una miniserie de televisión. Este Shogun es una especie de novela histórica de las que se llevan ahora, en la que tú coges un hecho histórico, el autor coge un hecho histórico que se supone que está documentado y mete un personaje ficticio que le permite contar de cerca todos los detalles del hecho histórico y a la vez especular con cuál es el papel de ese personaje, si existió realmente, si no existió, si pudo influir de aquella manera. Le da para jugar, digamos, un poco con la historia. La novela trata de un marinero inglés cuyo barco encalla en las costas de Japón, es recuperado por unos pescadores y esos pescadores se lo entregan a un comandante que en aquella época del Japón de feudal de entreguerras pues está en plena guerra civil de todos los clanes y todos los señores feudales. Entonces el marinero inglés es cuidado por una señora japonesa que no recuerdo ahora mismo si es geisha o no, y ahí empieza a ver pues el choque entre lo oriental y lo occidental, la fascinación de ese marinero por la tradición y el servilismo japonés, pero además también por ese encanto, por el respeto a la tradición. El tío aprende a hablar japonés, aprende sus costumbres y creo que hasta ahí puedo leer, porque tiene después unos toques y unos giros que lo hacen interesante. Y la verdad es que históricamente, como novela, pues bueno, no, a lo mejor no es la fuente histórica más fiable, pero sí te sirve para aprender determinados detalles de un punto, digamos, muy importante en aquella época del inicio de uno de los shogunatos más importantes de Japón. Shogun de James Clavell, muy recomendable. Y bueno, llegamos ya entonces al Shogun de Dirgen, ese juego de mesa para los que han venido desde el Risk, ese juego que aguanta mucha gente, ese juego muy táctico, muy estratégico, muy de dar el golpe en la mesa, un juego que dice la gente que no es muy temático, pero que podría aplicársele cualquier tema y funcionaría igual. Yo creo que es un tema que no le viene mal, vamos a decirlo así, un traje que está bien hecho y no le molesta. Yo no lo veo que sea tan abstracto respecto al tema, pero sí es cierto que abstrae muchos aspectos del tema del shogunato, hasta el que más le interesa destacar, que es el tema de las guerras y los movimientos de tropas y las planificaciones y construcción de determinados aspectos a lo largo y ancho de Japón. ¿Dónde me llevó este Shogun? Pues lo primero, me llevó a revisitar y a revisionar la famosa, bueno, una de las famosas películas de Akira Kurosawa, que es Ran. Esa película en la que un par de clanes luchan entre sí, los herederos, esas batallas épicas con los pendones ondeando al viento, esas multitudes en las batallas campales, esas cargas de caballería contra las primeras líneas, esas puertas de las fortalezas ardiendo en el ocaso. Una película que a mí me gusta mucho, pero he de reconocer que a veces se me hace un poco larga, pero el resto de aspectos que muestra creo que compensan su visionado con creces. Quería también así brevemente recordar otra película de Kurosawa, que es Los Siete Samuráis, porque hay un aspecto que en el juego tiene, digamos, una importancia en un punto muy determinado, pero creo que es importante decir por qué está ahí y por qué creo que se destaca, que es el tema de los campesinos. Tú en el juego, como es la época de la guerra, pues no eres el gobernador de aquellas tierras, de cada una de las provincias, con lo cual cuando quieres alimentar a tus tropas, lo que haces no es pedir la comida, sino saquear la provincia. Entonces tienes que enfrentarte a los campesinos, que evidentemente no quieren que les saques. ¿Qué pasa un poquito como pasaba con los siete samuráis de Akira Kurosawa, salvando las distancias, digamos, en la que, bueno, unos campesinos se ven atormentados por unos bandidos y tienen que contratar a otros samuráis para que les protejan? Y es curioso porque en el juego pasa un poquito algo parecido a una escala mayor, ya que si tú estás en la provincia, en una provincia saqueada, por la razón que sea, y alguien intenta conquistar esa provincia, los campesinos se ponen de tu parte. Pero cuando tú la saqueas y no hay nadie, eres tú el único que va a saquear, los campesinos están en tu contra. Curioso cómo esos campesinos que siempre han estado, digamos, en la escala social de aquella sociedad japonesa en la época feudal, siempre han estado en lo más bajo, sufren aquí también en el juego. Pues bueno, todas las penurias que hay. Muy recomendables también Akira Kurosawa, Ran y Los Siete Samuráis. Claro, ya calentado por este tema de las batallas, la épica y demás, pues se me ocurrió volver a jugar a un juego de PC muy muy muy clásico en este aspecto, que además también refleja muy bien esa época, que no es otro que Shogun Total War, esa saga, ese comienzo de la saga, allá creo recordar por los 90, más o menos, 90, 2000, bueno. ¿Qué era lo mejor de este juego? Pues sin duda esa épica que transmitía, esas campañas a lo largo de, y ancho de la historia de Japón, esas batallas campales en las llanuras, cómo ibas moviéndote y tenía una niebla que no te dejaba ver, que no te dejaba ver todo el campo de batalla de golpe, cómo tenías que asaltar esas fortalezas y esos castillos, esas multitudes, esa sensación de que lo importante era tanto el soldado a pie que podías ver con todo detalle como esa gran unidad que podías ver desplegada al lado de un bosque. Entonces ahí ya le dabas a iniciar la batalla y la cosa se iba calentando con esa banda sonora tan increíble, tan épica. No paro de repetir lo épico, pero es que era así, con esos tambores taiko que te iban ya calentando y te daban ganas de coger la... te daban ganas de coger el monitor y ponerte a gritar a por ellos, un poquito a lo William Wallace. Un juego que si bien no fue muy novedoso en cuanto a lo que demostraba o mostraba, sí puso en el radar un tipo de juegos que son los juegos de miniaturas y todas esas sensaciones que traslada y que a lo mejor con las miniaturas las ves pero no las sientes, mientras que si te lo ponen con gráficos y te lo salpican con una buena banda sonora, pues oye, ahí estás tú como loco pensando en cómo narices vas a matar o a doblegar ese castillo o a machacar a toda la caballería o a compensar los huecos del flanco. Muy interesante este Shogun Total War. Y bueno, ya caliente con, como decía, con el tema de Kurosawa, caliente con las partidas que eché al Shogun Total War, pues me puse a pensar, oye, ¿habrá algo de juegos de mesa en este tema? Evidentemente lo había, pero yo quería algo más de detalle, quería que eso que había visto en la película, que eso que había vivido en el videojuego lo pudiese, digamos, reproducir en el juego de mesa. Y bueno, evidentemente como ahora estoy muy gorgamero, pues me puse a buscar por allí y encontré pues varios candidatos, algunos de ellos más o menos accesibles, pero básicamente eran el Samurai de Richard Baer de GMT y RAN, que es, se supone que es su reimplementación. Dos muy parecidos, dos wargames de counters de fichas y de hexágonos, con mapas, con escenarios. Samurai, por lo que dicen, es más simulación que juego. RAN es más juego que simulación. Samurai tiene más escenarios menos equilibrados, digámoslo así, y RAN tiene menos escenarios pero más medidos. Son batallas concretas, con lo cual hay más detalle. Yo puedo ver la línea del frente, puedo ver las unidades, puedo ver los generales, puedo, digamos, activarlos de una manera u otra. Como decía, RAN, digamos que es se han concentrado en hacer más juego, mientras que Samurai es mucho más una, por lo que me contaban, es mucho más una simulación histórica. Es decir, si todo se desarrolla como se tiene que desarrollar, tú llevando el bando perdedor, o lo que históricamente ha sido el bando perdedor, tienes muchas menos posibilidades de ganar, si todo se hace como se debería hacer. En cualquier caso, bueno, ahí estoy con el estoy con la caña esperando a que se pongan a tiro para poder pillarlos y poder seguir con este increíble viaje por la época del shogunato de Japón. Y esto es todo. Bueno, ya estamos en la sección de la variante, en la que suelo comentar las variantes de algunos euros en solitario. Bueno, tal y como os dije por la encuesta de Twitter, hoy toca la variante en solitario de tal vez uno de los mejores juegos de colocación de trabajadores del mercado, que no es otro que Troyes o Troyes. Y la variante se llama el Reto del Rey, en el que, bueno, lo que vamos a hacer es enfrentarnos a un jugador neutral llamado Leroy, que no juega ni con influencia ni con dinero, y entonces tendremos que superarle de alguna manera. Para aquellos que no sepan cómo va el Troyes, pues es un juego en el que tú tienes una serie de trabajadores, esos trabajadores se ponen en determinados edificios, esos edificios te dan dados, tiras esos dados y los inviertes en determinadas cosas, como por ejemplo pues construir la catedral, hacer frente a determinados eventos de la ciudad, realizar actividades de comercio que son combos y temas también de agricultura. ¿En qué cambia esta variante el juego original? Pues básicamente en el setup, es lo poco que añade un setup diferente. Ya no se juega con el jugador neutral que tiene los meeples grises, sino que tú eliges un color y eliges otros dos colores para el jugador. Hay una fase inicial de colocación como en el Troyes, En este caso, pues lo que haces es tirar dos dados amarillos, dos rojos y dos blancos, y los tres valores más altos son los sitios en los que colocas el tres meeples del jugador fantasma. La colocación es de una determinada manera, en zigzag normalmente, dándole preferencia a unos sitios más que a otros en según qué edificios. Por lo demás, el turno es exactamente igual, las rondas son iguales, se va alternando el jugador inicial. La diferencia es que cada vez que el héroe tiene que hacer, por ejemplo, en la parte de afrontar los eventos de la ciudad, él cada vez que tiene que realizar una acción siempre vas a ordenar sus dados de mayor valor a menor. Primero los dados de color rojo, después los dados de color azul y finalmente los dados de color blanco. Entonces cada vez que tenga que hacer una acción cogerá siempre el dado o dados de más valor y siempre primero el rojo, después los de color amarillo y después los de color blanco. Hay una variación en el setup que no he comentado que se refiere a los personajes ocultos. Tú en una partida de Troyes recibes un personaje que es por el que sabes seguro cómo vas a puntuar y tienes que, digamos, intentar adivinar cómo van a puntuar el resto de jugadores con su personaje, ya que al final de la partida tú puntuas por el tuyo y por el de los demás. En este caso lo que se hace es colocar los personajes especiales estos a la izquierda del tablero con la parte de puntuación visible, con lo cual tú ves cuál es el orden en el que se puede puntuar esos personajes, o bien a lo largo de la partida o bien al final de la partida. Lo que no sabes es cuándo se van a puntuar. Por lo demás, como os decía, la ronda va igual y en el turno tú tienes exactamente las mismas reglas, puedes realizar las mismas acciones, el jugador fantasma te molestará igual y él lo que hace en su turno es, cuando le toca, tira dos dados y se aplican los resultados de una tabla que han confeccionado, que puede ser pues ganar puntos de victoria, colocar trabajadores en edificios, resolver eventos, colocar comerciantes, colocar cubos en la catedral, pues bueno, las típicas acciones que haría alguien en una partida de Troyes. Al final al ser un juego de una simulación de juego de dos jugadores, pues se cuentan los puntos igual y además en este caso la variante lo que te dice es que puntúes los personajes especiales que no han sido puntuados a lo largo de la partida, ya que los que son puntuados a lo largo de la partida se descartan. Entonces tú puedes tener los seis personajes y haber solo puntuado dos durante la partida y darte cuenta que te has olvidado alguno más. Pero bueno, varía y eso. Por lo demás, la puntuación es más o menos la misma, la forma de puntuar, perdón. Tiene una tabla en la que ya ves que hay valores positivos y negativos, con lo cual puede salir bastante escaldado. ¿Qué pros le veo yo a esta variante? Pues es una variante muy fácil de llevar, la verdad. No, el setup apenas cambia el resto de reglas, se monta en un periquete, resolver el turno del jugador fantasma es muy sencillo porque es tirar los dos dados y hacer lo que te dice. Normalmente pues te puede robar algún dado que otro a ti, pero te da por contra dinero como siempre en el Troyes. Las reglas, como decía, apenas se alteran, simula bien una partida a dos jugadores o más, porque de hecho el jugador fantasma ocupa casi todos los huecos de los edificios. Es lo suficientemente aleatorio como para no ir a la espera de lo que va a pasar. Tú sabes que tienes que ir a por el personaje o personajes que en ese momento están visibles, pero no sabes realmente qué es lo que va a hacer el jugador fantasma, con lo cual tienes que intentar gastar rápido los valores altos de dados que tengas tú, intentar jugar mucho con la influencia para darle la vuelta a los valores bajos, con lo cual añade, como decía, aleatoriedad y variabilidad, que es lo que se busca en una variante en solitario. El tema de que los personajes especiales estén a la vista puede chocar un poco al principio, porque dices, bueno, yo ya sé cómo se va a puntuar, en qué orden, pero claro, ¿dónde está el factor sorpresa? ¿Dónde está esa sensación de, bueno, mira, este no sabía que iba a él, pero yo sí, y por encima he calado al resto? Pues aquí la gracia está que una de las acciones de Leroy es puntuar un carácter. ¿Cuál es el problema? Que Leroy lleva mucha ventaja en algunos de los personajes, como en los de colocación de evento, de gente en los edificios, los de colocación de cubitos en la catedral, resolución de eventos. En eso te lleva mucha ventaja. Entonces, esa sensación de que tienes que expandirte, tienes que picar en muchos sitios para no perder comba, es continua. No puedes despistarte, no puedes concentrarte solo en el primero y en el segundo personajes que van a aparecer, porque es que pierdes. O sea, ya partes con una desventaja. Leroy ya te va ganando en el personaje de colocar gente en los edificios, con lo cual ahí ya tienes un problema y un hándicap. Pero por lo demás, bueno, pues tienes que jugar con eso, con el orden en el que se van a puntuar, con lo que vas a obtener al final de la partida, con lo que vas a poder obtener a lo largo de la partida. Hay batallas que no puedes ganar, pero otras en las que tienes que emplearte a fondo y tampoco dejarle mucha ventaja al jugador fantasma. Es una variante para jugar por el que te comprarías el juego, para jugar tú solo, yo creo que no merece la pena, porque el Troyes tiene un punto de interacción muy interesante, que aunque esta variante lo simula bastante bien, porque la distribución de valores en la tabla está muy bien pensada, es decir, los valores más habituales en una tirada de 2 dados de 6, que como sabréis, pues bueno, rondan el 6, 7, 8 aproximadamente, 8, 9 tal vez, son acciones, digamos, menos dañinas, pero son acciones razonables, que son acciones que un jugador en una partida normal de Troyes haría. Los extremos, los valores extremos, como el 1, 2, 3, el 10, el 11 y el 12, pues son valores, o sea, son acciones muy agresivas. Ganar puntos de victoria, 2, 3 de golpe, quitarte dados de golpe. Entonces, bueno, hasta cierto punto lo simula, pero yo, si tuviese el Troyes, sí tiraría de esta variante. Si no tuviese el Troyes y me lo fuese a comprar solo por esta variante, creo que no merecería la pena. Pero bueno, si por ejemplo estás en el grupo de juego de una panda de temáticos que te han vetado los euros y te compraste el Troyes antes de que te dijeran que no, pues creo que esta es una muy buena oportunidad para darle salida. Le Ra, una variante además oficial, aprobada oficialmente, el reto del rey, enfrentarse contra los Ra. Bueno, ya estamos aquí en Corta, Pega, Rompe y Rasga, esa sección que usamos para reseñar los juegos de Print and Play. Y el juego que tenemos hoy entre manos es Agent Decker, un juego de Manuel Correira de 2015, un deck building game de agentes secretos y espías basado en misiones. Y bueno, ¿de qué va? Pues como os comentaba, tú eres un agente secreto, tienes que cumplir una serie de misiones. Para esas misiones vas a necesitar o bien sigilo o bien fuerza y a la vez una serie de ítems, de objetos con los que vas a poder interactuar. No vas a poder interactuar siempre, porque si no aumentarás el nivel de alarma y alertarás a los guardias perdiendo la partida. ¿Qué es lo que tiene? Pues tienes un mazo de objetos con los que vas a interactuar, de los cuales hay 6 visibles en lo que es un muestrario, y después tu mazo de habilidades, que son inicialmente pues son unas habilidades muy tontas. El juego es muy sencillo en reglas, la verdad. Tienes una mano inicial, con esa mano inicial tú puedes interactuar con los objetos que hay a la vista en el muestrario. Tienes dos formas de interactuar, o bien los noqueas o bien los desarmas. Si los noqueas te los puedes llevar a la mano, pero eso aumenta el nivel de alerta, digamos, en esa misión, y si los desarmas lo único que haces es dar la vuelta a la carta, porque hay una fase en la que, bueno, se descarta la última carta del muestrario y eso aumenta la alarma. El turno, como decía, es muy sencillo, interactúas con la carta, o sea, con los objetos del muestrario, con uno solo, ahí está la dificultad, sacando cartas de tu mano. Después lo que se comprueba es si has cumplido los objetivos de la misión, que normalmente puede ser pues obtener sigilo, fuerza, algún objeto determinado, obtener una mezcla de sigilo y fuerza a la vez y otros objetos, etcétera, etcétera. Si la has cumplido, lo que se hace es resetear todo el juego y pasar a la siguiente misión. Cada misión añade una serie de objetos más, de objetos nuevos al mazo de objetos. Entonces se resetea todo, se vuelve a poner el muestrario, se vuelve a manejar tu mazo de acciones y vuelves a empezar desde cero. Si no la has superado, lo que se hace es en el muestrario se coge la carta de objeto que esté más a la derecha. Todas las cartas, aparte de una serie de requisitos para, digamos, noquearla o desarmarla, tienen un nivel de alerta. Entonces se aumenta el nivel de alerta en esa cantidad. El juego termina o bien cuando te has pasado las 6 misiones o bien cuando el nivel de alerta ha superado los 50 puntos, lo cual no es difícil en algunas misiones. Por lo demás, es una vez que se ha descartado esa carta, pues vuelves a coger otras 4 y así todo el rato hasta que te pasas la misión. Es un juego que en las cartas solo tienes texto, entonces es fácil de manejar. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco. ¿Qué pros tiene el juego? Pues por un lado yo creo que es muy temático. Las cartas aún no tienen un gran texto, son 2 o 3 líneas que te explican lo que hace la carta. Cada carta está relacionada con lo que hace, es decir, si yo tengo el objeto de cloroformo me permite interactuar con guardias, si sale el objeto perro guardián se va inmediatamente en la fila hasta donde está el guardia, si está el objeto sirena en juego y se descarta, pues alerta a todo el mundo, entonces sube mucho el nivel de alerta, pero todos los objetos que hay en el muestrario se descartan, con lo cual por ahí te da el tema por muchos aspectos. Por otro lado, es bastante atractivo. La versión, digamos, estándar es muy sencillota. Cartas cuya primera parte superior, digamos, es el objeto y la parte inferior es la habilidad. Pero hay una versión, hay un rediseño en BGG, muy muy elegante, que con figuras geométricas con un par de colores y unas buenas fuentes de texto ha hecho una versión muy muy elegante, muy chula, muy muy funcional. Por otro lado, es bastante contenido en duración. Es decir, si no pierdes la partida porque no consigues superar las misiones y el nivel de alarma aumenta, la partida no se va más allá de los 30-45 minutos. Mucho te lo tienes que pensar para que llegue a los 90 minutos que pone en BGG. Yo la verdad es que nunca he llegado a estar hora y media, a pesar de que he llegado varias veces a la sexta misión. Es un juego muy progresivo. Al estar diseñado en forma de misiones, tú siempre tienes que jugar todas las misiones. Es decir, no puedes empezar desde la tercera, la cuarta, tienes que empezar siempre desde la primera y seguir progresando. Está muy bien medido el nivel de dificultad, cada misión añade un giro a lo que es la mecánica del juego. Al principio solo tienes que reunir, digamos, fuerza y potencia, más adelante pues tienes que ir reuniendo objetos determinados que te permitirán interactuar con otras cosas en sucesivas misiones, con lo cual ese diseño progresivo de misiones está muy muy medido. La dificultad también está muy regulada, cada misión es un poquito más difícil de superar que el anterior. El orden, evidentemente, en el que te van saliendo los objetos le da esa variabilidad a las misiones, es decir, aunque tú tengas que jugar siempre todas las misiones, empezar desde la 1 en adelante, la forma de afrontarlas es un poco distinta. Siempre son las mismas cartas, pero el orden la verdad es que sí influye. No es lo mismo encontrarse cámaras de seguridad al inicio de la partida que al final, bueno, al inicio de la misión en realidad, que al final de la misión. Ves por otro lado que es muy fácilmente ampliable, es decir, tú creo que el autor podría diseñar otro conjunto de misiones o varios conjuntos de misiones y sacar fácilmente más ampliaciones y seguir dándole tema, seguir dándole una historia, una conexión entre un grupo de misiones y otros. Por otro lado, es un deck building bastante puro. Es decir, es muy sencillo, es casi un nivel dominio. Las cartas comban entre sí, pero las habilidades que te muestran, digamos, o que utilizas son muy sencillas y en el fondo solo tienes o bien que reunir fuerza o bien que reunir habilidades. Pues el mazo se cicla bastante rápido, como suele ser habitual en los deck building, digamos, más sencillos que no simples. Y tiene entonces ese punto de estrategia que tiene el dominio. Tienes que ir pensando lo que vas a hacer para superar la misión actual, pero también pensar en algunas cartas que deberías coger para la misión siguiente. La primera partida, evidentemente, no tienes ni idea, pero las siguientes tienes que ir pensando un poco más allá. Tienes que tener un plan a largo plazo. ¿Qué contras tiene este juego? ¿Qué pegas le veo yo? Por un lado, el tema de que en una fase del turno tengas que comprobar cómo está la misión para ver si la has superado o no, es algo que a mí por lo menos no me ha quedado claro. Es decir, yo no sé si tengo que ver las cartas que he descartado y las cartas que hay en el mazo de robo de habilidades, lo cual implicaría saber en qué orden van a salir. Creo que ese punto, vamos, no sé si es cosa mía que no he leído bien las reglas o es cosa del juego que no está especificado. Por otro lado, las reglas, creo, siendo un juego simple, creo que deberían estar un poco mejor explicadas. Las reglas son, es una simple hoja por las dos caras. Por un lado, digamos que te da una visión general y por otro lado un detalle del turno con cómo tiene que estar configurada la zona de juego, cuáles son las distintas áreas de esa zona de juego, pero aún así yo creo que debería poner un ejemplo de juego concreto. Al principio no te das cuenta de si solo puedes interactuar con uno, con dos, no sabes si cuando coges un objeto porque has interactuado con él y no has noqueado y te lo llevas a la zona de juego, puedes utilizar esa carta para conseguir más cosas o simplemente se va al descarte, no sé. Ahí hay algunas cosas, no es un juego complicado de reglas, es un juego fácil de llevar, la verdad, pero creo que algunas cosas podrían estar mejor explicadas. Y bueno, solo decir que este Agent Decker de Manuel Correira, y en este caso Saramena, que es la autora del rediseño, fue nominado a los Golden Geek Awards al mejor juego de Print and Play. Aquí no parece si ganó, pero muy muy muy recomendable, la verdad es que sí. Yo he visto que es posible que lo publique una editorial polaca, no sé cómo estará el tema y no sé para cuándo saldrá, pero parece que a un editor le ha interesado, y no me extraña porque la verdad es que es un juego que yo publicaría casi a ojos cerrados. Un deck building muy interesante, Agent Decker. Y esto ha sido todo por hoy. Quiero mencionar en esta despedida, que me echaron la bronca en el anterior programa, a Sergio Porteiro, que nos ha hecho el logo del podcast, un logo de lujo. Muchas gracias. Ahí ese lobo aullando. Y también quería dedicárselo a Xavi. Perdón, Carrascosa. Perdón. Xavi Carrascosa, que estuvimos allí en cuarto de juegos probando su Emporion. Esperemos que tenga mucha suerte. Que un saludo para los dos. Y os espero el mes que viene con un programa. Espero que muy, muy, muy rolero. Esto ha sido todo. Adiós. Ska, ska, ska, ska, vaya al ska. Ska, ska, ska, ska, es la tarde.